Now for something completely... Motherfucker! Episodio 80. Heptápodos y Kitano, maestros de la comunicación. Episodio 80, me siento octogenario. En manera de. Octogenario. Me siento octagon. Ey. Bueno, realmente la plaza octagonal. Joder, macho. Hexagonal. Espera, vuelve a empezar. Bienvenidos al episodio 80. Yo soy Christopher y este es Jaume y vamos a hablar de mierdas. La plaza hexagonal no es realmente hexagonal, es octogonal. Qué polla, ni eso, es redonda, me parece. La plaza para empezar es cuadrada. Sí, eso para empezar. Pero es que hay como un de esto donde tocan las orquestas, un capítulo. Que en un Dishonored estarían ahí tocando y tú tendrías que quedarte quieto para escuchar la canción. O en un Bioshock Infinite. Sí, es verdad. Y están ahí, pero ahora no, ahora hay... Pero el tío loco ese no lo he vuelto a ver, seguramente está ingresado bajo tierra o algo así, pero... O eras tú. O era yo, como Tyler Durden, así, dice, ¿por qué nunca estamos en la misma habitación? Efectivamente. Algo así, rapeando por las plazas. Pero hay unos tíos ahora súper chungos, así, súper West Side. ¿En la plaza? Sí, con gorras de estas que se ponen, pero no sé qué la calan. Sé cómo la apretan y le queda... Como si tuviese espacio para un cobaya. Digo, a lo mejor llevan un cobaya. ¡Qué rabia me da eso! Es que no lo aguanto. Pero son el sumum de la rabia, porque van con eso. Después, con la chaqueta de chándal, de cuello alto, subida hasta arriba. Súper peinaditos y con la música en el móvil, que después llevan como, yo qué sé, una batica o algo así que se enchufa al móvil y hace la música. Y en música, rap español siempre. Dios, qué desastre. Yo creo... Dice, ponte tu pack, cabrón. Yo creo que esto está clarísimo. O sea, se ponen la gorra así porque el cráneo realmente es así. O sea, nos están invadiendo. Son alienígenas, está claro. Las conspiraciones tenían razón. Hombre, los estadounidenses les llaman aliens, pero no se refieren al mismo tipo de alienígena que estás diciendo tú. Pero bueno. Hostia, hablando de esto, necesito corregir una cosa... que dije en el episodio anterior y no tiene nada que ver con Guns N' Roses y su primer disco Nevermind. Mira, ahora ya está, o sea, ya te colaste, patinaste. Bueno, no quieras arreglar lo que no tiene arreglo. No, pero además lo estaba recordando para que tú pudieras derelictarte con tus putas pelotas. No, yo lo tengo grabado, yo me lo pongo antes de ir a dormir, la vez que le pasé la mano por la cara a Christopher, y está grabado, o sea, porque eso es el problema. Ese es el problema, cuando no está grabado... No está grabado, yo... Iba a decir algo. Ah, sí, en el episodio anterior dije, cuando estábamos hablando de la NASA, del descubrimiento del nuevo sistema solar y demás, que yo... Trappist. El Trappist, exactamente. Trappist 1. Que yo dije, hombre, porque dije que lo habían compartido en Facebook y alguien lo había visto y había puesto en duda, etcétera, etcétera. Y dije, vale, ser escéptico está bien, pero esto ya es llevarlo un poco a niveles exagerados porque obviamente no hay fotos de los planetas. Y dije, además, la NASA no se iba a exponer a ese ridículo. Cuidado... Cuidado que no te equivoques. Con ese puto argumento, no, porque es argumento conspiranoide por excelencia. No, es que dice que no esto... Fotos. No, lo de exponerse al ridículo. Sí. No, obviamente tiene que tener razón porque esto que dice es ridículo. No iba a exponerse al ridículo si no tuviera razón. Eso es falaz, totalmente. Es que desde Trappist te he dejado de escuchar. Ah, vale. Es que dices cosas falaz, y digo, ya es de lo que no me interesa. Pues a mí me gustaría... Ahora ya estoy viejo, pero hubiese molado mucho formarte como astronauta y en la plenitud de tu carrera comandas la primera misión rollo Neil Armstrong, esta gente tripulada al sistema este, y cuando llegas dices, it's a trap. Trap east. y te echan de la nave y tú, hijo de puta, flotando por el espacio. ¿Cómo ha venido escondido en un bidón durante 34 años luz? ¡No, cabrones! ¡Ay! Ay. 39 y pico. Si, si es trappist. No, no te viene de 5 años, me parece. Cuando ya no. Llevas 34 años luz, ya, está, ya, ya no te viene de 5. Ya, ya estás jodidísimo. Pues nada, ¿de qué vamos a hablar en este episodio, Jaume? En este episodio, este episodio va a estar cargadito de mierdas filosóficas. Mierda filosófica, porque casi vamos a hablar de... De momento tenemos eso, tenemos más cosas, pero... Filostro ya está así. Vamos a hablar de... Alien Covenant, ¿no? Pero vamos a hablar... Me la he jugado, porque como no sé cuándo saldrá el capítulo, digo yo, lo digo, la gente... Ya, ya está el fervor. Vamos a hablar, para empezar, que es lo que sabemos seguro a la hora de grabar esta intro, sí. Vamos a hablar de... La llegada. De Arrival. Sí. No, no es de Arrival, es solo Arrival. Porque hay películas anteriores que se llaman... Arrival. Da Arrival. Sí, ¿cuál? No, la verdad es que no lo sé. Sé que hay películas anteriores. Que de hecho, una no... Del mismo... No. Que va. Vale. Una no sale Michael Sheen. O Charlie Sheen. Sí, puede ser que es una que es como de unos extraterrestres que llegan, que salen así, que andan con los pies para atrás. Ni puta idea. No me acuerdo. Pues, pero Arrival. Yo pongo... Que he puesto Arrival, debería haber puesto The Arrival, porque soy tonto, sí, porque del culo. Es la que busca. Mira que he dicho. No, Arrival es la de, sí, este año. Sí, que rollo han llegado o algo así. Vale, y pongo The Arrival y me ha pasado de mi porque punto Porque no lo detecta. ¿Por qué no lo detecta? Porque Google no busca la D. No tiene tiempo para buscar artículos. Mira. Mira, sí. Charlie Sheen, de Arrival, sí, y hay otra en el 91. Ponle, dale a click. Sí, ves, es la que yo digo, que andan, aquí se llamó Han Llegado o algo así. Ahora te lo pongo. ¿Han Llegado? Muy bien, llamamos muy bien. Claro que sí, y me acuerdo de hacer... Mira la antena, la antena que te he dicho que va de antenas de esta. La veo. Son las antenas que se ponen to locas. Y atacan a los humanos. Y mira la foto de la portada. No sabes quién es Charlie Sheen y quién es el alienígena. O sea, dices, no lo veo. Lo que no sabes es quién va más de droga. O sea, pero me atrevería a decir que no es el alienígena. Pues sí, vamos a hablar de alienígenas. De Arrival. De libre albedrío, de determinismo. La llegada. De conciencia. Porque también. Y vamos a hablar, todavía no. En nuestro espacio-tiempo, en el vuestro sí, debería estar en el mismo podcast, en el mismo episodio, hablaremos de Ghost in the Shell. Deberíamos hablar, porque yo ahora aún no la he visto, pero espero que ya uno del futuro, vosotros de dentro una hora o algo así, la haya visto. ¿Lo ves? Es que siempre que grabamos, es un Arrival en miniatura. Sí. Es... Time Paradox. Estamos rompiendo el espacio-tiempo. Pero bueno, y es lo único que de lo que sabemos... Que vamos a hablar. Y mierda, que se nos ocurra. Que vamos a hablar. Los se han venido a buscar videojuegos, no. No, porque para la semana que viene seguro que hablaremos de Dishonored 2. Yo me lo habré pasado. Sí, y también podremos. No sé si me lo habré pasado, pero bueno, ya he jugado suficiente al. Gorricón. El Gorricón. El Gorrino Wildlands. Pero. Hiciste una First Impressions y ahora te la has pasado o estás cerca de pasártelo. Estoy cerca de pasármelo, supongo que me lo habré pasado. Si no, que le den por culo. O sea, si queda la First Impression, que me mantengo. Te lo inventas al final, dices. Sí, el final es. Al final llegan unos extraterrestres, les metes 4 tiros, pim pam. Salvas a la emperatriz infantil y ya está. Hijo de la luna. Y cojones, ¿qué iba a decir yo? Y bueno, ya no creo que haya más juegos. Bueno, por lo menos por mi parte, porque ya sabéis cómo va el tema. De hecho, ahora viene, tengo que compaginar el DLC del Dark Souls 3. Ringed City. Exactamente, no me lo he pillado, no lo he comprado todavía. Seguramente empezaré la semana que viene y tengo que compaginarlo con Final Fantasy XV, que ya va siendo puta hora. Nukem me está vendiendo el Persona 5 muy mucho. Que persona. El Persona 5 tiene que estar bien. ¿Has visto lo que han hecho los de... que es Atlus? Atlus, yes. ¿Has visto lo que han hecho? Que han deshabilitado el botón share. ¿Ah, sí? Para decir, para que no pongas spoilers. Y dice que van a cargar fuertemente contra los que pongan cosas en internet, del argumento y tal. Y aquí, espera. ¿Esto es verdad o me estás...? No, es verdad. Es tal cual. Hasta es April's Fool. Lo ha dicho. No, lo han dicho. Han deshabilitado y tal. Atlus. Hace un puto año que ha salido el juego. En Japón. Si alguien quiere saber de qué va, ya lo sabe. No, era solo eso. O sea, es que dice lanzamiento mundial y digo, no lo digas, que al final el padre es persona, o sea. Coño, tío, hace un año que salió en Japón y en Estados Unidos no sé si sale ahora, pero hostia. Ese es el spoiler. Los japoneses son personas. Digo, puede ser porque es una obra de ficción. ¡Qué cabrón! Ay. Vale, el otro día lo pensaba, no sé dónde leía lo de los en el grupo de Telegram, seguramente, porque es como que hablaban, ya hablaremos de ello en profundidad cuando hablemos de Ghost in the Shell, supongo, pero decían, no, oh, tú eres japonés, y yo, sí, como podrían, y pensé, que es verdad, coño, de mayor Kusanagi, que seguro que no dicen que se llama Kusanagi ni en toda la película, pero bueno, ahora no lo sé, después lo sabré. La mayor está Motoko se llama, uh-huh. Motoko Kusanagi. Podrían haber puesto, joder, la actriz esta japonesa tan buena. La que ganó un Globo de Oro y estuvo nominada. Sí, esta, coño. La de las orejas no, porque esa es china. Pero esta japonesa tan buena. Takeshi Kitano, porque no sabes otro, o sea, o meten a Takeshi Kitano Toshiro Mifune, digo, porque si no, ¿qué dices? El güey que hacía de Light, digo, sobreactúa más que su puta madre. O el Kenzo Watanabe. Kenzo Watanabe, pero ese ya casi como si fuese americano, es Morgan Freeman japonés. ¿Te imaginas? Kenzo Watanabe como la mayor. Ese, podría ser. Porque el Kenzo Watanabe es... Sale embutido en el traje. Digo, tiene que salir un negro. Tiene que salir un negro. Samuel L. Jackson, digo, pero es viejo. Digo, Morgan Freeman. Tiene que salir un japonés. Lo has solucionado, vamos. Sí. No, y dicen... Tiene que salir un japonés. Digo, Kenzo Watanabe. Ahora sale más. Kenzo Watanabe, digo, pero es viejo. Digo, da igual, es japonés. ¿Da para joven o para viejo? Sí. ¿No sabes qué edad tienen? No. Claro. Tienen así como las mujeres japonesas, hasta que hacen... Y se implosionan y se vuelven pequeñas y ancianas. No sabes, tener... Y eso lo vivió en mis carnes, porque cuando estuve en Inglaterra había japonesas y yo decía, japonesa, ¿qué edad tienes? Y no te lo dicen las cabronas. Digo, es que podría estar en un rango de... No, era por saberlo, porque por aquellos entonces ni digan una polla. Digo, puede estar en un rango de 16 años... A 36, fácil. Fácil. Y luego más allá empiezan a... Después, a lo mejor, y yo ya me he montado en esa historia, igual toda la vejez le va al mismo sitio, y después dice, oh, me la he ligado, te la va a trincar, y eso es como un... ¿Sabes? Como... Solo falta Dante entrando en el infierno y dice, Dios, con las estalactitas de la decrepitud, o sea, y todo, eso que parece una cara de un desollador de mentes del Dungeons and Dragons. Sabemos a qué me refiero, ¿no? No digo por los diseñadores de mente, sino porque parte está así de decrépita. Sí, no, te hemos entendido todo. Pues es eso, o sea, pero ¿qué actores japoneses? No pueden, no tienen sentimientos. Les cuesta el doble. Porque una persona que conoce que existe algo que son sentimientos o los ha sentido alguna vez, puede imitarlos. Pero eso... Es como un mono conduciendo un tractor. Coño, estaría... Bueno, claro, no, claro, porque estamos haciendo... Está haciendo de una persona en un cuerpo sintético. Mira, no está haciendo si de una IA. Si estuviera haciendo de una IA... Sí, eso sí, porque básicamente es un japonés. Pero... O sea, pero un japonés actuando como muy sentido es como el Uncanny Valley y este. Te da como grima porque dice, oh, parece una personita. Un beso. O sea, además, no controlan. No controlan, porque tanto te pueden decir, oh, mi hijo tiene cáncer, como decir, oh, senpai, me has roto el cacas con tu gran polla negra, o sea, y lo dicen con la misma entonación, sí. Y una cosa a lo mejor la dicen como más sentida, lo del senpai, porque le gustan las pollas que no veas. Un beso a todos nuestros oyentes japoneses. Sí. Bueno. Y a nuestros... Hostia, a lo mejor ahora esto... me he pasado, pero... ¿Te has pasado, Jaume? Es coña, sí, porque ahora a lo mejor estoy pensando que tenemos algunos oyentes que están casados con japonesas. Pero no, para eso no. ¡Hostia, es verdad! Y está así en su casa y digo, que sí. Que es así. No, pero a ver, los actores... es que es un país muy diferente, creo yo. Por lo que veo en vídeos y tal. Pero son muy diferentes, coño. Eso, los japoneses gustan mucho a los japoneses. Aquí como nos choca más. Hostia, qué bueno, tío, es verdad. Un beso a todos nuestros oyentes japoneses. Y a David. David debe estar, qué cabrón. La mujer que escucha y un ¡ay! Borrar. ¡Ay! ¡Ay! No, de coña, siempre. De coña. No, no, tampoco me retrato, cuidado. En el tema de actuar, son muy malos, coño. Sí, pero no adelantemos acontecimientos. Son muy malos. No adelantemos acontecimientos. Pero es eso que decían, ay, que faltan japoneses. Esto es como la discriminación esta de... Como lo que hablabas de Cazafantasmas. Que muchas críticas dicen que son mujeres. Y digo, eso no es una crítica. Como ahora que digan, es que son americanos. Sí, no es una crítica. Lo han hecho en América. ¿Qué van a hacer? O sea, no ganaron la guerra para hacer películas protagonizadas por japoneses. ¡Qué no, puta mierda sea, de argumento! No, pero bueno, no quiero hablar de esto ahora, tío. Nos estamos adelantando a los acontecimientos y ni siquiera has visto la puta película. Ya, pero no es lo mismo. No es lo mismo Cazafantasmas que Ghost in the Shell. No es el mismo caso. Porque una necesita que sea en Japón. No, pero las mujeres... El hecho de que las cazafantasmas de la nueva sean mujeres es una decisión que no... O sea, no parte de la base, no hay un digamos, un canon. No, los cazafantasmas tienen que ser hombres porque la primera eran hombres. No, haces una película nueva y hay cazafantasmas que son mujeres. El personaje de Motoko Kusanagi, en teoría, es un personaje japonés. Hombre, si emplean el nombre de esa, sí. Bueno... Vale, da igual. Ahora no entraremos en eso. Ya, vale. Ya hablaremos después. Vamos a comenzar nos sacamos la morralla de los comentarios de encima y después empezamos con The Arrival. Vamos a leer todos los comentarios en Telegram. Sí, hombre, no acabamos. Ah, no, exacto. Ahora hemos, 7 horas. Ahora has sudado, Y, hostia, ¿no has visto nada más, nada interesante, ninguna cosa rara? Es que me pensaba que ibas a sacar alguna. Igual sí, pero no para comentar en el podcast. No, a lo mejor el otro día cagué muy fuerte y digo, yo, esta mierda parece Motoko Kusanagi. haré un comentario en el podcast. Podrías haber llamado a Sanders y haberle dicho, tengo una Motoko Fenfren. Y levantas un Twitter. Ay. Y al día siguiente la policía en tu casa. Y Shiro, derechos de autor. ¿Sabes? Y le mandas un Twitter. No, un tweet. Le mando un Twitter, porque ya eres como la gente mayor. Es que sí, soy un le mando fósil. Un Nokia, ¿sabes? Un Nokia por escrito. ¿Sabes? Soy un fósil. Madre mía, le mando un Twitter. Bueno, venga, sí, vale. Vamos a comentarios porque, madre mía, no merezco la pena. ¿Sabes qué fue una de las preguntas del trivial este que juego? Nos van a follar a derechos, ya te lo digo. ¿Qué? ¿Sabes qué fue una reconocer marcas y una era la de Movie Record y todo el mundo decía, ¿qué es eso yo? ¿Cómo que qué es eso? Pero, ¿en qué mundo vivimos? ¿Tú sabes cómo es el logo nuevo? ¿Me lo sabes dibujar? No te lo sabría dibujar. Si lo veo, a lo mejor si lo verías... Si lo veo igual no lo reconozco, igual no pero sabría, igual porque sin música... Ya, la música es lo es todo. Lo es todo. Mr. Renfield. Y después no supe una de unas marcas de Coca-Cola. Zapatillas super normales, la Hyper, J-Hyper, una cosa así, yo, zapatillas. ¿Qué coño sabe eso? Por cierto, en el primer cacho del podcast he soltado el concepto clembuteroles, que es algo que no conoce nadie, salvo los clembuteroles. Lo has dicho, lo he dicho, pero los clembuteroles ya lo sabrán porque habrán visto su contenido... Es como nuestro código para que los otros no se mosqueen y digan, no, hostia, aquí hay una cosa secreta. Clembuterol free. Pero ahora en serio, pasando a los comentarios, primero vamos a comentar los comentarios de Patreon, o sea que ya de paso, felicitamos. Felicitamos. Oh, chistes internos de Patreon. Dios. Y la gente, borrar de suscribir. Chistes internos, no. Agradecemos a todos nuestros clembuteroles por darnos... Y ahora la gente, qué favoritismos. Por darnos los leemos... No, hombre, vamos, tenemos... Primero, hombre, no, claro. Encima que paga, pobre gente. Exacto. Dale. Que además reciben el episodio antes, o sea, ya que... ¡Pero un montón antes! ¡Un huevo! O sea, esto habéis escuchado ellos y ellos ya van 2 delante del episodio. Ya van por el 100, episodio 100. Y han escuchado 3 especiales. Los que escuchan los Patreons ya los están haciendo nuestros hijos, ¿sabes? El legado, o sea, ya... Completely Motherfucker Legacy. Legacy. Ay, no, lo escuchaba una semana antes, una cosa así. Bueno, venga. Y... mira, ya que estamos... Jome. Sí, lo hacemos ahora porque después se nos va a ir la olla. Vamos a agradecer. Putita del PC, Eddie, Josh N6, Bitote, Guillermo, F. Castán, Naramate, Motherfucking Basta y Howard Phillips Lovecraft. Javier, Ibram Gaunz, Francisco... ¿habíamos quedado en que diríamos los apellidos? Son sus nicks, o sea, no es nada súper secreto. No, exacto, Francisco Navarrete, bueno, pues Javier era Javier Arellano. Víctor Ortiz. Lo has dicho, Víctor quería un insulto para Batman. Ah, oh, hostia, es verdad, Batman gilipollas. Pero ahora ya es tarde, he roto el flow. Navier, ¿qué digo? Me cago en Dios. ¿Quieres que lo lea yo? Que veo que estás un poco ictus. A ver, sigo yo, ¿eh? Darth Chavius, Xavier Rubio, Knocker, Charlie CG, Jack Salomon, Game Museum, Estacado, Felipe Gonzalo, Necrits, Enrique M, Sport Initiative, Arca, Suertomate, Jorge Ferrer, Joel Ramos, Miguel Ángel, Alex... No, es Miguel Ángel. Miguel Ángel, es verdad, lo he leído mal, Miguel Ángel, hostia. Alex, Alberto Garrido, José Raduán, Guillem H. Pongilupi... Al final, ¿cómo es? Pongilupi. Sí, ¿verdad? Fernando Porres, Soul Steel, Adralfe, Andrés Nukem, Gonzalo Aeneas, Orlando Guerrero, De Caraje Channel, tócate los huevos, y Lobo Nocturno. Meto spam por donde sea. Sí, este... Muy buena, Caraje, muy buena. De Caraje Channel. Pues tendría que haber puesto de cara que Chane y The Best. Y no de otro, y The Best. Es como Game Museum aquí arriba. Game Museum. Bueno, pues eso. Gracias miles a todos los clembuteroles. O sea, nunca lo podremos agradecer lo suficiente. No, porque realmente hemos dicho... A mí aún me fascina. Hemos dicho que reciben el podcast una semana antes y parece que eso casi casi es el único... La única recompensa por los... Y eso que nosotros intentamos hacer contenido de mierda. Hay contenido siempre de mierda, pero claro, como el contenido de mierda mismo dice, es contenido de mierda. Bueno, comentarios del episodio 79, ¿vale? Spore, Soul Steel, Eddie, son comentarios súper cortos. Uno nice, el otro nice, bien escrito. Y Eddie dice, si Dios existe, esto es el cielo. ¡Claro, joder! Luego viene Joel y dice, lloro fuerte, vacaciones, cerveza, episodio, ensayo, foy... Ah, no, pero da igual, episodio. Digo desde ya, para mantener mi reputación intacta, que Stranger Things me aburrió en dos episodios y Winona Ryder grita demasiado. Pero esto lo hablé ya por Telegram. Besitos y potasio, hijos de Satanasio. Madre mía. Madre mía. ¿Lo ves? Para mantener su puta reputación de hater. Es... Sí, no sé, pero eso de pequeño no tienes el cráneo bien formado. Y ahí es muy peligroso que te pasen cosas como, por ejemplo, caerte en la bañera, que te muerda la cabeza un dromedario. O sea, cosas así te pueden dejar tarao para los restos. O sea, y es algo que posiblemente... No sabemos. O sea, no, ahora no quiero hacer conjeturas, pero probablemente. O sea, eso pasa mucho. Los pediatras están cansados de quitar incisivos de dromedarios, de cabezas de niños. Víctor dice, ¿pretendéis que lo escuche sin la app de iVoox crasheándose cada 10 minutos? ¿Qué os creéis, que soy un animal? Es muy fuerte, porque creo que fue Guille el que me lo dijo, que es cojonudo, porque en la app de Patreon se puede escuchar el podcast y va mejor que la... Hostia, pues ya lo sabéis, todos son ventajas. No sé qué no hacéis pagando. Fer dice, hola majérrimos, sobre Boston Dynamics, los robores que enseñan y los que tendrían escondidos o los que tendrán escondidos, esto... Es de hace 8 años y pone un enlace a YouTube, que es un enlace de una serpiente mecánica moviéndose por tierra y por agua. Ah, sí, la he visto. Uy, el sonido que nos... Quítalo, ahí. Ya. Si o le hacen eso, se quita automáticamente. No, yo soy tonto. La serpiente ya por el suelo, ya dices, hostia, pero por el agua es flipante, ¿eh? Mola. Hostias. Mola cantidad. ¿No la habías visto? Esto, o sea, en Terminator Salvation. Sale un bicho igual. Estos, eso, es para la galería. Dicen, mira qué serpiente. Este, mira, hemos hecho un Big Dog que anda tal. Eso, tienen un panzer con patas ahí en el sótano. Y cuando vean que empiezan los tíos a ponerse tonto, la alarma. Destruir. Un Metal Gear, ¿sabes? Solo Kof ahí, super bestia. Voy a por Kojima, el primero. Gonzalo dice: opino como Jaume que el Final Fantasy IX es el mejor para empezar. Conserva la esencia de los clásicos de la saga y no es tan arcaico como el 6, que me parece genial. Discrepo con Cristrolo, ya estamos. Discrepo con Cristrolo sobre lo del 7. El 7 es una maravilla. Puede que no sea el mejor y es verdad que hay una legión de niños ratas, ya no tan niños, fanboys pesados con el juego. Pero eso no quita que sea genial. En todo caso, el 10 es un chusco, tío. XD. Y como me ponga a rajar de los Tales, Dios lo que ha dicho. ¡Lo que ha dicho! Esto fue muy bueno, porque después me escribió Gonzalo, que colega, por cierto, con los que jugaba al trivia. Y me escribió y me dijo, hostia, sigo muy troll en el comentario. En el comentario. Y digo, no, en el Patreon. Y digo, ¿con quién te metes? Y digo, con Christopher. Y digo, que leen por culo. Lo que ha dicho, rajar de los Tales y está lavando el Final 7. Que no ha dicho porque es una maravilla, porque no puede. Desde el Shin Megami Tensei 3 es Dante del 2. Creo que ahí empezó la colaboración entre Atlus y Capcom, ya que en el Devil May Cry 3 el diseño de la versión demoníaca de Dante y Virgil es de Kazuma Kaneko, uno de los capos de los Shin Megami Tensei. Guns N' Roses es la peste. Stranger Things mola mucho, pero estoy con Cristrolo en que Eleven, 11, es el personaje comodín para resolverlo todo. Sí, no, tampoco me pasa exactamente eso. No me pasa que diga, lo voy a resolver todo con 11. No, pero. Pero sí que me ocultan información ahí a destajo, sí, con bueno, el tema no, de que tal. Pero bueno. No me parece una cosa que chirríe tanto, sí, como para desmerecer. Me ha pasado como con True Detective. Ambas series me han encantado, que conste, lo dice, sí, dice que le han gustado. Hombre, la primera temporada. La segunda no ha visto de True Detective. Pero la primera temporada de True Detective, hostia. Basta con el GIF que circula por el Telegram. Es que es lo único que has visto tú, cabrón. Exactamente. Bueno, me ha pasado como con True Detective, en la que el personaje de Matthew McConaughey resuelve las situaciones con un comodín que tiene siempre guardado en la manga. Poco creíble, vamos. En fin, que a todos los niveles son excelentes, pero el guión parece que hace trampas en muchos momentos. ¡Hala! ¡Besos! Pero eso es la gracia también, un poco de la ficción cinematográfica. ¿No? Hacer un poco trampas sin que se note mucho. Es un poco prestidigitación. Sí, hombre, pero según qué trampas y según cómo lo hagas. Ya, claro, ¿no? Una cosa es Christopher Nolan y otra es esta serie. Sabía que ibas a dar, hombre, ese ejemplo. Estaba cantado. Porque estaba es el que estaba pensando. Y yo, además, hace una película de mago y el tío, soy un genio, me sale Tamariz ahí. Mal, porque no sale Tamariz. No, porque Tamariz le tapa el pelo. Enric dice: más material para correr salvajes por las estepas. Miguel Ángel, Jaume, ¿cómo puedes decir que Winona está mal en la serie? ¡Joder! ¡Con esta boquita! Joder, normal que sea demasiado. Su hijo desaparece y luego es la única que ve cosas raras. Ahí tiene algo de razón. Sí. O sea, es normal. No, pero dije que es un poco histriónica. Lo hace, o sea, se puede hacer. No, dijiste que es un poco. Never mind. Ah, vale, eso es verdad. No, sí. Y Off-Tomic, me lafo. Joder, macho. Pues por unos gramitos está chupado eso, me parece. Edito para no poner dos comentarios. Harold Ramis sí que sale, aunque sea en un busto. No tiene cameo, pero sí homenaje. ¿No lo dijimos? No. Hostia. Dijimos que no salía. Hostia, pues. Vale. Que hombre, no puede salir. No. Sale el fantasma, los cabrones ahí poniendo un CGI. Le caen hostia. Es muy old school ese chiste, ya lo hicimos en el episodio. Lo hicimos. Sí. Ah, vale. Guay. Se ve que coincido con mi yo del pasado. Y Fer dice: hola, one more time. No, ¿qué coño? El chiste es mío, para una vez que es mío. Por eso es malo, claro. Fer dice: hola, one more time. ¿Qué tal el tráiler de It? Pajote. Uf. Y pone el enlace y dice: ale, a comer bollitos. ¿Lo has visto? No lo he visto. ¿No has visto el tráiler? No. El tráiler de It me ha parecido muy bueno. De los ¿sí? mejores tráilers que he visto últimamente. Es muy. Uf. Además que he leído el libro hace poco. Cuidado con esos tráilers tan bien hechos que luego te la cuelan. No, el tráiler es muy bueno. ¿Sí? Además dices, porque además me puse a leer. O sea, he leído hace poco el libro y el tráiler viéndolo dije, hostia, qué guay esto del libro, esto tal. Reconoces las cosas y reconoces a los personajes súper rápido. Pero el tema es que el tráiler, por lo menos, es una película de terror y te pone los pelos de punta un poco. Y después me puse a leer, porque dicen, es un remake. Realmente no es un remake, porque la primera película nunca fue una película. Fue una miniserie que sacaron en Estados Unidos, o sea, una TV movie que sacaron en 2 días, antes se hacía. Sacaron la primera parte, sí, un día, y el día siguiente sacaron la segunda parte, que es de las TV movies más vistas de la historia. Oh, me imagino. Y lo que nos llegó aquí, que es la parte más vista, es un porque duraba en total unas 4 horas y pico, es un montaje de unas 3 horas. Que está muy bien, porque, joder, sale Tim Curry y John Ritter, está bien. Pero la gracia, lo gracioso, es que la TV Movie se estrenó en 1990. Y este año se estrena la película de It. Y esto, bueno, si no lo queréis escuchar, es spoiler, pero, o sea... ¡Hostia! En, ¡spoiler! No, pero en Derry, que es la ciudad de donde sucede todo, se supone que hay oleadas de asesinatos cada 27 años. ¡Anda! Y dices, ¡oh! Y la gente, ¡oh! ¡Esta maldita, qué bien! Como Poltergeist. ¡Hostia, pues qué bien traído, ¿no? La han metido ahí. No sé si ha sido aposta, pero ha clavado. Clavado. Está guay, está guay. O sea, ¿y el trailer tiene te ha gustado? Tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta. Pero no te fíes de los trailers. No, no te puedes fiar, pero por ejemplo he visto el de la Liga de la Justicia y el trailer ya me parece malo. Ah, vale. Dice, pero ¿qué trailer más malo? O sea, mal montado, mal todo. Tampoco lo he visto. Pero ese no te has perdido nada, el de, o sea, It, te conviene verlo. Yo vivo en la mierda, ya doy gracias a que estoy grabando esto. O sea, madre mía, porque es que si no... Pues los a Klenbuter... mí me ha gustado mucho, mucho el trailer de It. Lo hago por los Klenbuteroles. Me ha hecho ganotas. Pues nada, hasta aquí los comentarios de Patreon. Gracias otra vez a todos por... Y si queréis darnos vuestro apoyo en Patreon por algún motivo que desconozco, patreon.com/completelymadafaka, o le dais a un botón gigante que hemos puesto ahí donde pone darnos billets. Darnos billets. Make money, money, make money, money. Pasamos a los comentarios de iVox. Un par del 78 que se quedaron pendientes. Bueno, los comentaron después de que grabáramos el anterior. ¿Qué dice? David Bayán dice: el puto Chrono Trigger es el mejor juego jamás programado por humanos. ¿Por? Porque es Chrono Trigger. ¡Dios, te mato! Es el mejor juego jamás programado por humanos. La mejor versión es la de Nintendo DS, que aunque no llegó en castellano como muchos esperaban, añadieron niveles y cosas muy majas. Es la versión que está disponible en iOS y Android. Un grupo de fans tradujeron completamente al castellano la versión de DS, que a día de hoy es la mejor versión a la que puedes jugar como un animal. En cuanto al Binding of Isaac, está disponible en PS Vita, siendo uno de mis juegos de cabecera durante mucho tiempo y siendo, a pesar de ello, todavía muy malo jugando con él. Y por último, cuando habléis de... Dime. Una cosa, porque dice, el puto Chrono Trigger es el mejor juego jamás programado por humanos. Podría discrepar que lo haya programado humano. Como hemos dicho antes. Asterisco, digo, ve el principio del podcast. Sí. Y dice, y por último, cuando habléis de Hayao Miyazaki y de sus películas, os laváis la puta boca. ¿Por qué? Tampoco lo hemos criticado tanto tú, que eres un hater. Yo posiblemente sí lo he criticado, sí, más que tú. Pero tiene películas muy buenas. No, no, no estamos de acuerdo los dos. Sí, sí, eso es verdad. Pero es que hay algunas que es de traca, que dicen, ¿qué? ¿Nudo esto que inicio, nudo, pero desenlace? Pero porque tú, ¿cómo?, eres un puto clásico. A ver. O sea, después me decía, ibas en la escuela de arte, te decía, los Ramones me da mierda, que todo el rato es 4x4, mola en cambio tú el que hace 5x2 y no sé qué mierdas. Eso te va bien en la música, y que hagan experimentos y tal, pero si una película te la hacen así un poco, que te sale de los pero hay un conceptos problema. Establecidos, tú... Hay un problema con el cine, que el cine te está contando una historia, o intenta contarte una historia, que aparte del que los dibujitos sean bonitos, la historia tiene que tener algún sentido y no rollo. He empezado, está muy guay, he seguido, está muy guay, y de repente ya casi no sé exactamente cómo acabar... ¿Qué directores te gustan? ¿Qué directores me gustan? ¿Directores que te gusten? Yo qué sé, James Cameron, solo por Aliens... Lo sí. Demás me da igual lo que... No, no sé. Realmente no sé qué director... ¿David Lynch? Hace unas películas que se entienden pixel. Porque digo, ahora digo, mi director favorito David Lynch es para darte hostia. Os tenía que haberlo dicho. Claro, no lo he pensado, digo, pero tenía que haber dicho David Lynch. En el episodio 65... Ese comentario no lo he... No, vale. Que ese es antiguo, pero es que nos han vuelto a comentar en el episodio 65... ¿Cuál es el 65? El del especial Bloodborne. Ah, uff. Interrogación, espacio. Dice, hay que ser más honesto con los fallos. A. La cámara es una hez increíble, especialmente en lugares estrechos y cuando cambias de fijado, y tiende a irsele la pinza con demasiada frecuencia. Pero esto no lo dijiste tú. Tú ya sí, dijiste. Yo lo digo, sí. Y estoy de acuerdo. Y tú también te quejabas en algún vídeo. En algún vídeo sí, pero sí. A ver, igual lo dice por mí, porque yo dije que tampoco sí. Iba tan mal. No, yo no creo que... De hecho, no, pero porque tú ya no ves las cosas bien. No, de hecho... Ya tienes no. los de ojos hecho, mal acostumbrados. Sí, exacto. Sigo sin creer que vaya muy mal. Pero bueno. B. O tiras a un hack and slash con más profundidad y combos, o permites más posibilidades en cuanto a builds y magias como en los Souls. Como no soy un ninja Como no soy un ninja para esto, tengo que farmear bastante y se hace monótono para mi gusto, especialmente al principio. Yo también dije que molaría que hubieran tirado más hacia un hack and slash, ¿no? Sí, hombre, ya que se mojen del todo. Porque después al final no es tan hack and slash. No, que va, en absoluto. Es muy Souls, es muy pero Souls. Lo que dice él, al menos en los Souls había más armas, hay más magia. Pero no, pero permitir más posibilidades en cuanto a builds tampoco lo encuentro. Bueno, es que cada eso esto... Cada para uno... eso están los Souls, sí, coño, es que es lo mismo, juega al otro. Pero cada uno juega de una manera, ¿sabes? Si lo que le parece a uno, es... C. Volver al sistema de Demons con lo de tener que farmear viales y balas es un claro retroceso. Y D. Sí, bueno, esto sí que lo mencionamos. Dijimos que habían cometido un fallo porque los Estus tenían un sentido, ¿sabes? ¿No? Pero eso volvía como a las hierbas del Demon Soul y tal, que era un puto coñazo. Sí, porque precisamente lo que yo decía, me quejaba del nuevo sistema este. Y creo que además fuiste tú el que dijiste, en el momento en el que eso no tienes por qué hacerlo porque estás farmeando viales. Ya han fallado. No, si claro. Tú tienes 90... Bueno, no puedes llevar 99 viales, pero sí. Si tienes un montón de viales y no dependes de la regeneración, dices, ya han fallado. Sí. Y de lo de los labios no tiene perdón de Dios, queda cutre. No, lo siguiente. Siendo un juego que disimula muy bien sus evidentes carencias técnicas. Pero eso es que es normal, eso es una puta chorrada. No sé por qué lo hacen. Lo de los labios. Sí. No, hombre, tú dices... Es que eso... ¿Qué dije? Muchas cosas dijiste sobre los labios, cada dos por tres los sacabas. Sí, claro, porque me cabrea, pero bueno, eso... ¿Qué han hecho? Como, ay, como es un sueño, ay, como son huecos. No, no tiene nada que ver, esa excusa no la han puesto nunca, ¿eh? Eso simplemente no mueven los labios porque no lo mueven, porque no les ha salido de los cojones. Pues no tiene excusa, pero eso es feísimo. Y en el episodio 79 dice Isaac, lo de las poles para otros. Buenas muchachos, aquí voy a pasarme 3 horitas largas entretenido en el trabajo. Aún sigo empapándome de los juegos y plataformas para mantener animadas conversaciones con mi hijo de 14 años que sigue flipando con su padre. También me sirvo de los jugadores anónimos. Un crossover con estos murcianos no estaría mal. Un saludo desde Córdoba. ¿Te lo conoces a estos? ¿Podcast este? Tenemos... miembros en el grupo de Telegram. ¿Verdad? Los que dicen que hacen un podcast son de este podcast. Y de otros, o sea, ¿estos ahí... son los que me escribieron porque querían que cuando estuve en Murcia que fuese... Por ejemplo... Joder, pero me escribieron que estaban en el aeropuerto, digo, hostia, me voy. Y hubiese ido porque me invitaban a comida. Digo, hostia, grabando... Me iba a salir del aeropuerto, digo, o sea, comida voy. Ya ves. La próxima. Y Eurimaco dice, putos madafacas, me habéis emocionado con el homenaje a Bill Paxton. Enorme despedida. Creo que Paxton lo improvisó, o al menos se cuenta que no estaba en el guión, lo del Game Over, man, Game Over. Me parece que sí, o sea... Que sí, que fue... improvisado. Ad-lib. Vaya puto crack, sí. Bill Paxton. Tampoco para tanto, pero en Aliens lo puto peta. Pues ahora tenéis una buena oportunidad de ver una peli muy buena donde sale Bill Paxton. Y contra todo pronóstico sale Kevin Costner haciendo un papelón, que es una miniserie, como la TV Movie de It, está en Netflix y se llama Hetfields y McCoys. Vale. Que me parece que he hablado de ella. ¿Y sabes de qué va? O sea, es del canal Historia, creo, y es una historia real, realmente. Realmente es una historia real, porque yeah. Es gilipollas, si no sé hablar. El tema... El tema es que es la guerra privada más bestia de la historia. Y por guerra privada es dos familias de rednecks sureños americanos que eran familias. O sea, no como nosotros que digo, tengo dos primos. O sea, no. No. Ahí era una familia tal. Y se empezaron por una discusión a masacrar entre ellos y fue una salvajada. Y la película esta explica la historia esta. Y Kevin Costner hace el líder de una de las familias y Bill Paxton el de la otra. Hostia, qué guay. Está muy, muy chulo. La verdad, muy buena. Y el único comentario del blog, único, es de Miguel Ángel, que dice... Jaume, si quieres ver una peli de miedo antigua, a lo mejor ya la has visto, mira Suspira, de Diario Argento. ¿Argento? Me parece que le ha sobrado una I, porque es Darío Argento. Ah, pues sí, ha puesto Diario, sí. Vale. Sé quién es el director este, pero este más que miedo era más tirando al gore mal rollero. Es que a mí me suena eso, de gore... Esta, porque la de Suspira, yo creo que no la he visto, ¿eh? La de Suspira no la he visto. La verdad, vamos, pero el director lo conozco. La imagen. Suspiria. Es que no quería ser súper, ¿cómo se dice? Como lo que eres tú. Pedante. Súper pedante, pero me sonaba que era Suspiria. Como lo que eres tú, cabrón. Me encanta porque lo buscas y sale Suspiria y pone reparto. Dario Argento. Y sale con un puto machete. Sí. Sale con un cuchillo. Sí. No la he visto esta, ¿no? No. O sí, no me acuerdo. Vete a saber. Pero sale mucha sangre. Sí. Ah, no, esto no es sangre. O a lo mejor lo han dibujado con sangre. Vete a saber. ¿Sabes cuál vi el otro día que no me desagrado? El remake de Evil Dead, Posesión Infernal. Sí. Que ahora hicieron una nueva. Pero ya la habías visto. No. Ah, no. La nueva, no. Yo pensaba que la habías visto. ¿Tú la has visto? No, la he visto. Hostia, está muy bien, ¿eh? Sí. Sí, es súper desagradable. Vale, Posesión Infernal cuando salió era súper desagradable. Sí. Pero tiene el rollo de Posesión Infernal y tiene escenas que dices, uff, súper desagradable. Como hay una. Que eso ya salía en el trailer y ya me daba cosica. Y en la película de cosica, que es una que lame, saca la lengua y lame un cúter. Pero un cúter hacia ella. Ya. Se le va cortando la lengua mientras lo lame, que es mal rollo. Y otro, que está la tía escondida como detrás de una pared de madera. Y uno está clavando un machete, ¿no? Y dice, lo va a pinchar. Pero no es que lo pinche, es que lo clava, le corta la pierna y después lo saca así poco a poco, rajándole el muslo. O sea, que dices... pero está muy guay. Muy chula, me gustó. Joder. De terror y casquería, o sea, pero... Pero bueno, es que de terror, a poco que mires, hacen unas películas tan malas... Malérrimas. Y esta, ¿no? Esta. Guay. ¿Cómo se llama? Evil Dead. Tal cual. Sí, Evil Dead, Posesión Infernal. Ah, vale. Es el título para que diga, no, a ver si se van a pensar que es terroríficamente muerto. Yo que sé, claro. Ay, bueno, entonces, ¿qué? Pasamos a cine. Pasamos a cine. Igual no, igual pasamos a videojuegos, pero no lo sabremos porque no es un. Este podcast no es un tiempo lineal. No, para... Es un anillo. Para comprenderlo tiene que ser heptápodo. Sí. Vámonos. Yaume, céntrate, que tenemos que ponernos... Estoy a tope. Heptapódicos. ¿Qué estabas cantando? La puta canción... Bombón, está bombón. Cogita por fuera, tiene por dentro, cubre el donut que tiene dentro. No me suena bien que diga dentro dos veces. ¿Cuántos años tiene esa puta canción? Hostia, debe tener mucho, ¿no? Igual no la conoce la mitad de los oyentes. Hostia, yo tendría que haber empezado el podcast cantando la canción de Welcome to the Patreon. Que puso Man Mardigan. Ay, no recuerdo cómo coño lo hizo. ¿Cómo coño lo puso? Welcome to the Patreon, we got beer and no sé qué. Está fácil de descubrir. Porque no es un sticker que ha hecho, cabrón. Es un sticker, efectivamente. Es el amo de los stickers. The master of stickers. Master. Estamos mejorando el podcast por momentos. A ver, te lo pongo. Tengo aquí una conversación contigo para poner stickers y verlos en grande. Si lo dejas pulsado, los ves en grande, ¿eh? No jodas. Sí. Estoy en la última. Ya hay muchos stickers. Hay 2.000 millones de stickers. No está. Mammardigan podría hacer un Patreon. Ahí está, míralo. Mammardigan podría hacer un Patreon de stickers. Yo, welcome to the Patreon, con me and flame. You want honey, we have posted late. La gente no se ha enterado, pero es divertido. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Ah, sí, de la llegada. Arrival, tú. La música es así todo el rato. Cogieron a un tío. De estos aborígenes australianos que tienen un dindalú de tocar un didgeridoo Un Dindalú, un Dindalú. Dindalú es como una mezcla de la trompeta esta y el curry de los hindú. Curry Dindalú. Joder, pa' una que acierta. No, que va, no es eso, pero podría serlo fácilmente. Fácilmente. Cogieron a un gato y lo estiraron. Y el gato hizo... hostia, no sé cómo voy a montar este podcast, porque este episodio, porque... A ver, de la llegada hay que hablar full spoiler. Tenemos que hacer una sección en al principio que digamos, ah, sí, me ha gustado, ah, sí, alienígenas no, y tal. No, este episodio, si no queréis spoiler, ya habéis escuchado los comentarios y las mierdas del principio. No, no, es que tenemos que hacer spoilers de la llegada, claro. Porque si no, esto no tiene nada, ningún puto sentido. Decir, ah, sí, pues vienen cuatro alienígenas. Si eso es spoiler, mal, mal empezamos. No sabes qué vas a ver. No, sí, no sabes qué vas a ver. ¿Estás viéndola? Y ya al final dice, joder, ¿cuándo sale Charlie Sheen? Y es increíble porque en este podcast además hay una conjunción aquí de los astros se han reunido, se han puesto en determinada manera en el cielo para que hablemos de dos películas cuyas versiones cinematográficas, contra todo pronóstico, me parecen mejores que la obra original de papel. Tanto manga por parte de Ghost in the Shell como relato por parte de Arrival. Yo no he leído el relato. Da igual, yo puedo resumirlo en un momento también cuando hablemos de la película. Y digo ya que me parece mejor la adaptación cinematográfica. Tanto... Está muy bien. El director este no es malote, ¿eh? No. Ya lo dijimos en el podcast anterior, el Denis Villeneuve. Venga, haz una... Villeneuve. Y el guionista es Eric Heiserer. Estaban ahí con el Damon Lindelof. Dijeron, ¿cuál pillamos? Y dijeron no, va a ser que no. Primero haz una sinopsis porque yo tengo una cosa para empezar que es puramente estética y de estilo. Bueno, la sinopsis... Mira, hacemos una mini valoración para el que quiera escuchar la valoración sin spoilers. Spoiler free. Esto es spoiler free. Bueno, entonces, poco se puede decir. O sea, realmente es una película de un contacto con alienígenas. Y, o sea, no os esperéis ver... Bueno, ya lo podéis imaginar si habéis visto el tráiler, pero no es ni una película de acción, ni una película en la que se haga mucho énfasis en los alienígenas y lo que hacen. Pero eso tú ves el tráiler... Y sí, te lo imaginas, pues si sí, has leído un poco sobre la película, pero siempre esperas como decir, sí, pero seguro que esto se tuerce y hay alguna movida. No, no, no, no, no, no. O sea, es una película... Estaría más cerca de algo rollo Contact, ¿no? Exacto, sí, ejemplo, sí, sí, sí, sí, buen ejemplo. Que no de Independent Day. Efectivamente, es un ejemplo perfecto, porque Contact, además de ese, obviamente el nombre lo dice, es de un contacto con los alienígenas. Arrival. Exacto, sí, lo que pasa es que, bueno... Arrival podría significar que llegan y nos dan por el culo, pero no, también. En este caso, bueno, no hay tampoco... No, porque si no sería The Arrival. ¡Ah! ¿Cuándo jodieron los extraterrestres? Sí, cuando la llegada. Ah, o sea, con Charlie Sheen. Con Charlie Sheen y una antena totocha. No, no, no, no va de eso. Esta película se basa casi casi exclusivamente en el modo de narrar la historia, en lo que se, en su contenido, que es el... La comunicación con los alienígenas. Sí, que está muy bien, porque es una cosa que siempre... O sea, sale el alienígena y se pone a hablar inglés. Sí, bla, bla, bla, o se pone a hablar... Bla, bla, bla, bla, bla, sí. y dicen, ah, dicho esto, sí. Tenemos traductor mágico. Eso solo se ha tratado bien en dos películas. En esta y en Mars Attack, que me hizo mucha gracia. Que ponen el traductor y hacen... Cac, cac, cac, y pone, venimos en son de paz. Y todo va súper bien. Y están matando a la gente, sí. El traductor. Venimos en son de paz. Ac, ac, ac, ac. ¿Y cómo lo tratan en Distrito 9? En Distrito 9 entienden a los alienígenas. Es que no me acuerdo, tío. Pero sí los entienden. Lo que pasa es que en Distrito... Sí, no, pero hablan su puto idioma porque, y los entienden. Porque yo... Sí, seguro. Es que yo recuerdo... ¿No fue el tráiler o un vídeo viral de Distrito 9 que salía de alienígena diciendo que querían volverse a su casa, que no querían hacer nada y tal? Sí, y no los entendían los humanos. Decían, ¡oh, Dios, nos quieren matar! En Distrito 9 hay un factor diferente, que lleva mucho tiempo. Sí, claro. Está cuando dos culturas... Eso pasa siempre. Llega un momento que se entienden por cojones. No, ¿sabes? No, sí, sí, sí, sí, sí, es verdad. Pero aquí no, aquí es rollo... Han llegado ayer y hostia. Y la llegada, exactamente. De hecho, la protagonista de la película es una lingüista. O sea, no es un marine espacial, ¿sabes? Y bueno, es un dúo entre ella y un físico teórico. Un físico teórico, sí. O sea que el físico teórico se supone que es como el líder del equipo científico. Exacto. Sí. Esperas que vaya a sacar un carcaje y tirar flechas, pero no. Es... Porque es Ojo de Halcón de los Vengadores, ¿cómo se llama? El... Quería evitar entrar en eso porque no recuerdo el nombre del puto actor. El John Renfe, no. John Renfe. Sí, algo así se llama. Hostia, ya me saldrá. ¿Quieres buscarlo, Jaume? Pues no, lo busco. Tú sigue con la sinopsis. No, bueno, básicamente es que no quiero contar más, ya está. Hostia, o sea... iba a escribir Jodas con H porque estaba mezclando el halcón, ¿sabes? Halcón. ¿Te puedes creer que ahora me suena que es Jeremy Renner y va a ser Jeremy Renner? Renner me suena más. Sí. Renfe, no. Pero yo sabía que era Renfe o Renner. Jeremy Renner. Exactamente. Sí. Así escribiéndolo, antes tan rápido lo he querido decir, que nada. Y la tía es la Amy Adams. Y sale de Forest Whitaker. Y sale del Forest. Ahora lo podemos decir. Ojo truco Whitaker ahí. Ojo truco. Uy, foy. Como en Harry Potter, porque no sé cómo se llamaba ni en castellano. ¿Quién? El de el ojo loco de Harry Potter, porque claro... Deja de hacer chistes sobre ojo, métele las bolas. Sí, porque claro... Yo me sé, he visto las películas, pero me he quedado con los nombres de leer los libros, y los libros los leí en catalán. Oh, y para hostia. Mí muchas cosas de Harry Potter, dice, oh, no sabes nada de Harry Potter, y yo, en catalán, sí, en catalán lo sé todo. En catalán lo domino. Bueno, pues eso, no quiero decir ya mucho más del guión, o sea, del clásico. No, básicamente eso, es, o sea, es la comunicación. El ejército se lleva... a un grupo de científicos para ver cómo se pueden comunicar con los alienígenas, que además aterrizan sobre un mogollón de... Bueno, aterrizan, entre comillas, sobre un mogollón de países de todo el mundo y se quedan como a 10 metros, ¿no? Sobre el suelo, y cada tanto abren una sala para verse. Para que puedan entrar los humanos y además todo bien tratado, porque dicen, abren la sala porque tienen que... igualar la presión, ¿no? O sea, sí. Se supone que dentro de la nave es otra presión, etcétera. Y la gravedad es diferente. Y hablan a través de un cristal o una plancha, porque ellos están en como en su ambiente, ¿no? Sí, pero ya estás contando demasiado. Ya, eso, ya. No, pero de la sinopsis. Sí, sí, ya, pero... Eso se ve en el tráiler, tío. Pero por si acaso no han visto, vale, el tráiler. Vale. Y bueno, está basado en un, como decía, en un relato corto de Ted Chiang que se llama La historia de tu vida. Que, fíjate, el título tiene un montón que ver. La historia de tu vida, la llegada, tonto, hombre, para que lo sepas. Vende para que, más la llegada. Claro, porque, para que sepas que va de alienígenas, ¿no? La historia de tu vida se refiere a, bueno, otro personaje que más o menos sale en la película, que es la hija de la lingüista, Louise Banks. Louise Banks se llama la protagonista. Y claro, en el relato se llama así porque es la historia de tu vida, se refiere a la historia de la vida de la hija. La hija, sí. ¿Qué cojones tiene esto que ver con los putos alienígenas? Bueno, eso tendréis que ver la película. Exactamente. O quedaros aquí y escuchar el podcast. Antes de entrar en esto, podemos decir que a los dos nos gustó la película. Sí, a mí me gustó. Y lo que quería comentar, que visualmente que me gusta de este director, es que tiene como estos planos evocadores, que sí. Como que quieren hacer así, pero... A diferencia de otros, que no daré ejemplos, no muy típico en mí, pero no es Christopher Nolan. Que también, no, precisamente no es Christopher Nolan. Christopher Nolan, ese no es un problema que tenga. No. Pero hay algunos que a lo mejor les han dado Oscars y demás, que hacen unos planos que se pasan de tan evocadores que dices, es un puto rollo que estoy viendo. O sea, me he dormido y me he despertado en la cabeza de un hippie. Y este llega un momento que dices, uff, si esto lo alarga o si esto se recrea, será como pretencioso. Y está siempre como en el punto de decir, hostia, mola, porque ves que no es una puta peli de marciano corriente y moliente, sí. Pero no se pasa de pretencioso como decir, le voy a dar unos aires de grandeza que te cagas. Y aún así lo consigue, o sea, es... Sí, por eso te digo, consigue sí. Que impacten, pero si en ese momento se alarga, sí, por ejemplo, no, con no algunos flashbacks sí, no se recrea. Que hay, se recrease y tal, diría, uff, demasiado, me están metiendo demasiada movida sentimentaloide, o sea, si no, no, no, tiene el punto justo. Justo. La película en sí es un poco lenta, eso sí, porque... Yo no la encontré. No, a mí no me hizo corta. No, no, a mí también, o sea, no me molestó para nada, pero no es esto de que, claro, no es esto de que estén pasando cosas rápidamente. Pero no nos confundamos, perdón, sí. Ya, sí, no confundamos sí. Eso con que sea una película lenta, con que tal. Tiene un ritmo pausado, o sea, pero... Bueno, es eso. Pero es un poco, o sea, la peli, lo que cuenta es tan interesante y funciona tan bien... Que sí, en ningún momento me molestó. Exacto, interesante lo es. Por eso, a mí tampoco, me pareció de puta madre. Y también me pareció corta, pero sigue siendo lenta. Quiero decir, están a lo mejor recreándose, pues se recrean un poco en las vistas, se recrean en cosas como el lenguaje, porque la película va de eso. Pero, o sea, pero es que necesita. Claro, eso. No, sí. Pero son cosas muy bien metidas. No, no vino ningún guionista a decir, uff, esto es un tostón y mete ahí un zombie. O mejor, que salga Matt Damon e intente volar por los aires la nave o algo, o sea... No, me pareció justo sí. Como tenía que ser. No, además me pareció... A nivel visual y esto me pareció una pasada. Sí. O sea, todo la nave, el diseño de la nave... Sobrio, muy oscuro, sí. Muy... Además, después en cómo se hizo lo explica, que quería que pareciese un metal que no fuera de la Tierra y que la construyeron... Toda la parte que pisan está hecho de verdad. Está hecho de verdad. Sí, la sala de dentro está hecha de verdad. Incluso los alienígenas también me parecieron bastante sí, chulos. Los alienígenas... Me gustaron más cuando no los enseñan. Sí, entero. Sí, sí, vale. Cuando lo enseña entero digo, cuando, ¿qué mierda es esto? Cuando te deja intuir es mejor. Sí, como siempre. Como siempre, efectivamente. Como siempre. Siempre. Pero después lo otro... Y después en cómo se hizo, sale el diseñador que también participó en Prometheus y yo, ¡ah, pájaro! Ya, está, ya lo sabía yo. Se toman... Y además está muy bien adaptado. Quiero decir, está bien adaptado en el sentido de que si tú lees el relato, la historia... en el relato sí que se recrea más en lo que es el lenguaje de los alienígenas, sí, ¿no? Y en lo que conlleva el lenguaje. Y casi todo lo que meten en la película de paja al final, que le da un poco de emoción, que yo entiendo que la hayan querido poner porque es como... Más emocionante, ¿no? Porque sí, hombre, si no tiene es... que tener algo de emoción. Claro, si no es, hola, ¿qué tal, alienígena? Bueno, adiós, ya está, sí. No hay más. Dices, vale. O sea, tienes el otro rollo de la película, sí, es cierto. Sí. Pero sin un poco de emoción, pues no sé cómo les habría quedado. A lo mejor tenían que haber sido valientes y haber dicho, vamos a hacerlo más o menos tal cual el relato. Pero ahí han tenido vista, porque realmente a veces un relato, sobre todo un relato, ya no hablamos de una novela, un relato puede ser más experimental, sí, puede ser más como decir, yo quiero contar mi mierda y quien le guste que lo lea. Sí, sí, sí, no. O sea, en la película, claro, hay un punto de decir, hombre, también tenemos que hacer una historia más redonda y... Que atrape, ¿no? Que... Y además el Ted Chiang este lo tenía clarísimo. Yo creo que lo tenía clarísimo. Cuando hizo la historia corta, él quería hablar de determinismo, libre albedrío y de lenguaje. Y lo juntó todo a hacer la historia. Claro, al llevarlo... Y además, yo, en mi opinión, se aquí pide... a lo mejor ahora ya estamos bordeando la zona spoiler. Sí, pero no voy a decir en qué sentido. Y el tío, yo creo que se pilló los dedos totalmente en el relato. Cosa que no hace el guionista cuando lo lleva a la pantalla. Lo pasa por encima, mete lo que mete emocionante y tal, crea un bucle temporal ahí y demás, que es lo que hablamos en el episodio anterior. Que ese bucle, esa paradoja, a mí no me parece para nada lo digamos... No me parece realmente lo paradójico de la película, me parece una cosa... No, porque no lo es, no, realmente. No, a mí tampoco me lo parece, no, ahora hablaremos de ello. Y la paradoja me parece otra, de la que no veo a nadie que se queje y tal. Pero por lo que tú dices, porque realmente la pasa... Pasa por encima, momento, y por encima. Si no... Te... Yo también lo pensé, o sea, como tú, lo pensé, porque digo, hostia, esto no puede ser por tal y por cual. Claro, pero eso no se recrea en ello, en el libro sí, o sea, en el relato sí, en el relato quiere... ¡Motherfucker! Y no puedes, pero... Pero bueno, la película funciona muy bien. Sí, no, funciona... Yo creo, a mí me gustó bastante. Y es, el diseño de sonido también es muy bueno. Y otra cosa, mejoran los diseños los diseños en la película mejora lo que imaginas en el relato. En el relato es diferente, las naves no se ven. Hay unos aparatos en el suelo y son muchos más. O sea, hay naves en órbita y dejan caer unos aparatos, lo llaman la sala espejo, si no recuerdo mal. Sí. Que es como lo de la nave, sí, pero en tierra. Sí. Y hay muchos, hay como 120 en todo el planeta. Sí, sí. menos espectacular. Es menos espectacular, sí. ¿Sabes? O sea, en el cine ves las naves que no tocan el suelo, que flotan, ves el tema de que entran. Además, puta, son raras, son naves raras, porque después funcionan también al final de una manera rara. Sí, efectivamente. Sí. Los alienígenas visualmente son o sea, ya los alienígenas cuando los ves en la película dices, uy, cuánto Lovecraft, pero es que en el relato más todavía. Sí. Y estaba Cthulhu en la biblioteca discutiendo. Digo, mira estos humanos, qué mierdas. Qué débiles, les voy a aplastar con el dedo. Pues bien, o sea, y ahora ya podemos entrar un poco. Ah, y no solo de los alienígenas. O sea, también me gusta más el diseño del idioma de los alienígenas. El tema este que se han montado en la película de los aros. Que eso es muy bueno. Me parece fantástico. Que eso es muy bueno porque es muy valiente. Es un idioma de verdad. O sea, lo crearon de verdad, funciona. Y lo pasan, o sea, lo usan en la película, pero no hacen especial hincapié en que funcione de verdad. Pero eso le da el toque. Esas son las cosas que dan el toque de realismo. Que algunos directores locos, rollo Stanley Kubrick y gente así, decían, buah, pero si eso no va a salir en cámara. Yo, pero tiene que estar. Tiene que estar, sí. ¿Sabes? Y eso dice, pues si la gente metemos ahí manchas del café cuando lo pones encima de un mantel y cuela, y uno no. Que tiene, sea un idioma. Tiene que funcionar. Me parece fantástico. Porque el idioma en el libro, en el relato, te lo imaginas, intentan describirlo, claro, no pueden describirlo completamente, pero te lo imaginas como kanjis japoneses, pero a lo loco, ¿sabes? De un montón de trazos y demás. Y el concepto de lo que es el idioma me parece mejor que sea circular, o sea, me parece mejor, claro, que sean aros y tal, por lo que tema, a lo que lleva. Y ahora sí. Y ahora sí, venga. A los valientes, que os habéis hecho los chulos y dices, seguro que en los 5 primeros minutos no meten un spoiler. Y han seguido después de la primera spoiler alert, pero ahora es la true spoiler alert. La cortaré, la primera spoiler alert. No sea que se... Ah, sí, para que no se paren. Pues sí. Todo esto que estoy diciendo es tontería. Sí, efectivamente. ¿Ves? Nos ha fallado el determinismo. No soy un heptápodo, no puedo ver esto así. Pues nada, pues venga, ahora lo metes aquí, ¿no? Spoiler alert. Lo tengo que haber hecho, si ya lo he hecho, lo cortas y lo metes aquí. Hostia, es verdad. Lo vale. Quiero... Pixel, perfecto. Ya, vale. Spoiler alert. Los spoilers duran hasta la hora 36 minutos, aproximadamente. Vale, spoilers. Al final todos mueren. Todos mueren, pero la que muere seguro es la hija. Vale, eso básicamente. O sea, realmente lo empieza también muy claro. Como decir, ¿dónde empieza tu historia? Sí. La madre que tiene la hija esta, que está enferma, se muere. Se muere. Y está como traumatizada. Y tú toda la película, oh, está traumatizada. Y me encanta eso. O sea, me encanta. O sea, Eso es buenísimo. Eso es buenísimo, porque claro, sí, en el libro, pues la historia se llama La historia de tu vida. ¿Y cómo lo puede hacer en el libro? Claro, en el libro dice, recuerdo... Porque está hablándole a la hija que todavía no ha nacido. Y dice, recuerdo que... Y habla en futuro. Correrás cuando tienes 12 años y tal y que cual. Hace un juego de ahí de palabras, sí, para que digas... Sí, ya te mete un poco... Que es como raro. ¿Qué dices? ¿Cómo recuerdas lo que va a pasar, maldito idiota? Pero como lo está diciendo... Pero escrito, claro, piensas, bueno, es una licencia y queda bien. Y la película te la cuelan con profundidad, ¿sabes? No me la esperaba. ¿Qué va? Es que hay veces que te esperan las cosas que dices, tal... Y en el momento que dice, oh, digo, ¿y quién es esta niña? Yo digo, hijo, y Daniela dijo, ¿qué te pasa? Y me levanté en el sofá y dijo, hijo de puta, me la has colado. Porque, me la has colado, cabrón. Claro, además es rápido. Claro, porque te lo venden como que es como un flashback de una película y al final es que aún no ha pasado. No, es un flash forward. Es un flash forward. Te mete, te lo cuela totalmente, claro. Y además es rápido. En 5 minutos dice, papá, tenía una hija, tuvo cáncer o lo que sea y murió. Ya está. No, cáncer, una cosa súper chunga. Sí, y sigue la película. Radiación por el contacto con estáfodos. La madre, ¡oh, vaya! Y sigue con tu vida, ¿sabes? Sí. Y luego se encuentra... Pero tú la ves, y como la tía es una mojina, un poco depre, dice, bah, tal. Pero, claro, es que decía, en ningún momento te planteas, joder, ¿por qué no dices nada del padre? ¿Por qué no está...? Pero uno lo conoce durante la película. Claro, ¿sabes? Pero lo aceptas, dices, bueno, se separó, lo que sea, era una madre soltera, eso tú te montas tu propia película. Y además, sabes que Anna DeWitt, así como sabías que Anna DeWitt era la puta mujer de Booker que tenía que vengarse, ¿sabes? Pues claro, te imaginas que, bueno, ya está, la hija murió y sigue con su vida. Y bueno, El tema, a ver, el tema de los militares que decía en la sección no spoilers que meten ahí, dices, vale, yo lo entiendo, entiendo que la hayan metido, ¿vale? Igual es eso, igual habría sido valiente que lo hubieran obviado, pero bueno, dijeron, bueno, vamos a hacer una película para el cine, tiene que tener un poco de emoción, ¿no? Los militares que hacen el atentado, dices. No. El hecho militar de que tenéis que daros prisa porque tenemos que saber todo lo que podamos, porque si no, tenéis este límite de tiempo. Y después, ¡wow! ¡Ataque! O sea, no podemos ya estar aquí haciendo... Sí, al final, porque la gente se mosquea. ¿Qué dices? O sea, esto... Eso en el libro, en el relato no pasa. No pasa para nada. Y dices, claro, me lo dijo mi mujer, y dice, pero... O sea, esto es como decir, darle un cuchillo a un tío y decirle, tienes que cortar esta soga antes de que yo me ahorque con ella. O sea, date prisa porque si no, ¿qué? ¿Vas a atacar a los alienígenas? ¿Te van a fornicar? ¡Imbécil! Pero no lo sabe, porque dices, no, no, mierda. No, a lo mejor... Esa, yo no veo que tenga pincho, ni armas, ni polla. Ya, ¿verdad? Pero yo no me arriesgaría. No, o sea... pero aún así, me pareció muy bien el tratamiento de los militares. Porque claro, porque jugaron con la paranoia humana. No, claro, porque es un tema, más que de los militares, sea contra los alienígenas, es contra las otras naciones. Porque exacto. Porque ya está cerrado, digo, va a hacer algo, los va a... Y es más, no vamos a atacar los alienígenas porque ellos no vayan a atacar, sino los tenemos que atacar porque estos los atacarán y después ellos no van a distinguir. Sí. No podemos decirlo así, los chinos. Pero sobre todo al principio, que lo comentaba con Daniela, es muy porque si ves las típicas películas, por poner el ejemplo de invasión alienígena a gran escala, Independence Day, es como todos los humanos, o sea, toda la población dice, oh, alienígena bueno, está, siempre esperan lo mejor, siempre es un humano, un civil que dice que lo ve todo, y los militares son como, vamos a destruirlos con la bomba H, no sé qué, sí. A tope. Y aquí es como la población que se vuelve súper loca, que salen además los sectarios estos de la Santa Pentecostal, claro, que se suicidan y tal. Y ves que los militares hacen lo que toca, son los que están como centrados, de decir, no, hostia, tenemos que comunicar, tal cual, no van a saco desde el principio, que eso, es lo que me pareció más realista. No, eso está bien. O sea, es que no digo que esté mal, digo que... No, claro, pero que hay que meterle un poco de tensión dramática a la que película. Es un poco, vale, tenemos una fecha límite, pero después, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a atacar a ellos? No, pero claro, luego juegan con la paranoia humana pero la fecha límite es... A posteriori, cuando empieza a pasar las movidas con los chinos que dicen, vamos a atacar. Sí, pero al principio... Al principio dan prisa. Ahí no están. Dan fecha límite. Ya desde el principio le están diciendo, venga. Sí, venga, pero venga. Dan prisa porque, joder, también es que te lo crees porque es lo que harías. Digo, lo queremos saber ya, no podemos tener estos todo un mes ahí parados. Pero son alienígenas, o sea, te puedes ni imaginar... O sea, a ver, dices, comunícate tú con, yo qué sé, un delfín. ¿No podemos comunicar con los delfines? No. No. Ni con los orangutanes, ¿sabes? A lo mejor les puedes enseñar, pero... Bueno, con los orangutanes, sí. Más o menos, ¿no? Había esta que hacía... No, era un gorila. Sí, pero tú les estás enseñando ya un lenguaje... Sí. O sea, si hay... Vale. Lo estoy llevando a un límite un poco exagerado. Con una cucaracha, no te puedes... No, porque no, de todas formas no se comunican. Pero los estoy diciendo delfines orangutanes porque más o menos están... capacitados como para comunicarse entre, ¿vale?, ellos. Y bueno, las cucarachas se comunican entre ellas de una manera muy rara, con feromonas y movidas, pero... Lo que quiero decir es que no podemos comunicarnos ni con otras especies del planeta como para encima intentar, como, o sea, lo que debes es intentar comunicarte con una especie alienígena que no sabes ni cómo piensa. Que hay un momento ni que lo el que físico piensa. Dice, va, las matemáticas son el idioma universal, y dice, no. Eso me pareció un detalle bueno, cojonudo. Sale, en todas las películas sale idioma... Universal. En contact mismo. Pero en contact salen los números primos. ¿No? Bueno, pero utilizan matemáticas, utilizan números. Pero a ver, realmente, los números primos es casi lo más universal de las matemáticas. Vale. Porque es tengo una polla, no... Solo me la puedo dividir entre una polla. Pero me pareció genial. El comentario del principio dice, oh, es que las matemáticas no... Y dice ella... Tendremos que comunicarnos, ¿no? O sea, quiero decir, no empieces por ahí. Y luego al final es cojonudo porque dice, las matemáticas pues no entienden el álgebra muy bien, ¿eh? Y no, dice, claro. Qué buenísimo. Es que me pareció todo... Está hecho con... Y lo dice porque a lo mejor no la necesitan, ¿sabes? Claro, porque en su mundo, o sea, el álgebra... O sea, la causa-consecuencia... Ellos no pueden... No carburan, o sea, están... En cambio, otras cosas que carburan ellos no carburan. Y también muy buena la explicación, que hay un momento que el militar le dice, no, pero lo que queremos saber es para qué habéis venido, exacto, ¿no? ¿Con qué intención habéis venido? Digo, Y digo, ¿y tú le estás enseñando palabras para niños pequeños? Y digo, ya, pero hemos de saber que entienden lo que le estamos preguntando, como decir, claro, que entienden que la intención no tiene connotaciones negativas per se. Y en estas cosas es donde digo que llevan demasiado lejos el tema del militar que está presionando, porque dice, sí, ¿les estáis enseñando estas tonterías? Pues, ¿cómo quieres comunicarte con ellos, tío? O sea, pero son militares, o sea, te lo crees. ¿Qué pasa? Sal ahí tú y mírales con ese ojo a ver qué te dicen. Bueno, se mete ahí, le mete cuatro guascas y digo, tira para allá. ¿Yo sabes qué me pensaba al final? Al principio, ¿sabes qué parecen? Ahora una cosa off topic, pero porque la primera vez que ven los alienígenas, que además te lo preparan como guay, después salen que son heptápodos porque tienen siete patas, ¿no? Es el rollo, ¿te imaginas? Se llaman heptápodos y es una bola. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué me sale de mis siete pollas? O sea, si los japoneses pueden llamar una bola, o bueno, un rombo, un ángel... Pues ya está, nosotros le llamamos esto heptápodos. Pues, si te fijas y le pones imaginación, parecen dos manos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No tanta imaginación, porque todo el mundo lo ve. Yo digo, ahora molaría que lo ven y es una alienígena súper grande haciendo titiritero. En serio, yo pensé algo así, dije, y lo que no se ve, porque claro, es eso, es que parecen dos manos. Pero lo que no se ve es como una muñeca que se va para arriba. Exacto, yo pensaba, digo, arriba, o sea, será un tío así haciendo titiritero. Yo me lo pensaba, digo, sería súper guay, toda la bola es un tío haciendo y vacilando a los hormigas. La nave misma es una alienígena, ¿te imaginas? Y sale, destruir la tierra. Que lo que decía antes, que también es curioso al final, porque es que es, lo han hecho muy bien, porque todo es como muy alienígena. Válgame la redundancia. Porque incluso cuando despegan, que tú esperas que hagan, se vayan para el cielo, como desaparecen. O sea, las nubes se cierran sobre encima porque como dejan el espacio, ¿no? Sí. No despegan o no hacen súper rápido, tal. Desaparecen como lentamente las nubes. Exacto. Ocupan el sitio. Que no sabes si es que se han vuelto invisibles, si han. ¿Qué? Dices, no, mierda. O sea, y como no ves cuando llegan. Exacto, porque ya están ahí. Sí. Porque ya están ahí, son cuatro y dicen, ¡un coño, uno en Kentucky! Dios, ¡me cago! Pero esos son detalles guays, porque no entran en las putas chorradas de siempre, ¿sabes? No, y porque le da este rollo muy alienígena, ¿sabes? Sí, y muy misterioso, ¿sabes? Sí, no, y cuando entran no hay un tío disfrazado ahí con dos palancas, ¡piu, piu, piu! Y se está manejando la nave. Que luego al final es eso, los alienígenas igual son un poco meh cuando ya los ves enteros. Pero aún así no me disgustaron, diseño, ¿eh? No, porque dentro de... Es como una puta sepia. Sí, sí. Es como una puta sepia. Y eso me pareció, digo, hostia, qué barato. Con lo guay que parecían, una puta sepia. No tenían que haber hecho así, pero claro. Si ves el diseño sin el humo, es que después yo vi el cómo se hizo, tiene como se insinúan como unos pectorales. Es como un torso humano con pectorales y abdominales así, pero sin brazos, como raro. Buscar los diseños, ¿sabes? Una cosa así, y me pareció incluso peor cuando lo dije así, digo, hostia, me lo estás desmereciendo. Ese molado, yo qué sé, que fuese como una movida para arriba, otra cosa, o sea, hubiese... Pero ese puto, además que hace así como se inclina, digo, ahora resulta... Porque se inclina, como decir, ahora resulta que el pitorro de arriba es cabeza, como ven. Sí. Y digo, ¿y qué se pone? ¿Las ventanas en los pies? Es que es eso, no tiene sentido. Te pone, te hace uno, digo, voy a comunicarme, y sale estúpido, hace... En el relato tienen siete ojos. Ah, bueno. Que rodean, digamos, el cacho ese que es la cabeza, ¿sabes? Tienen un agujero encima por el que hablan, tienen los siete ojos. Pues no me parece tan mal tampoco. Es un poco más visto, que no toque... Que hablando de lo de hablar, lo primero que le pasan es como va el Forrest Whitaker a la IBS y puedes traducir esto, y es como... ¿Pero qué mierda? ¿Ves? Esas... Es que me da lástima, tío. Hay cosas que digo, joder, tío. O sea, hay unas cosas que están tan bien pensadas y luego... Vale, que no es culpa del guionista, no. Está bien pensado, pero dicen, ese tío es subnormal. Claro, claro. O sea, no estoy diciendo que sea un error de guión, sino que estás haciendo un tío muy, muy gilipollas. Pero es para lucir lo otro. Pero es como decir, a ver, traduce esto. Y dice, ¿cuánta gente habla? Eso es súper bueno, que preguntar, ¿y cuántos son? Claro, el tema es que esto sale en el relato, que le da y le hace como más preguntas. Como está haciendo, el relato hace más hincapié en el idioma, Entonces ella le hace más preguntas. Luego en la película no se desarrolla tanto cómo está estudiando el idioma, cómo separa el idioma hablado del idioma escrito. Dice, hostia, es que al final son dos idiomas completamente diferentes. En la película no se llega a intuir que lleguen a entenderlos hablando. Efectivamente, pero en ningún momento. Pero en el relato sí, en el relato consiguen descifrar el idioma hablado y el idioma escrito es totalmente diferente. O sea, es como si fueran dos conceptos completamente diferentes. Claro, porque el hablado es lineal. Y habla de ello, dice, es que el hablado no pueden desarrollar todo su potencial porque están confinados a la linealidad. Porque ahí vamos al meollo de la cuestión, claro. Porque toda la movida, que los heptápodos estos no conciben el tiempo como nosotros. Efectivamente. Conciben el tiempo como un anillo, por eso decíamos que es guay que las letras o frases, porque son frases enteras o conceptos enteros que desarrollan, sean en forma de anillo. Sí. Que para que, si no la habéis visto y estáis viendo esto con spoilers, tócate los huevos. Escuchando. Pero para lo que habéis visto, eso es una puta mancha de café. Sí. Eso se le ocurrió así, dijo, una mancha de café. Pero está súper bien pensado porque tú lo ves, o sea, como espectador y dices, guau. Cuando empiezan a decir, vale, eso podría ser una palabra o podrían ser dos... Y dice, no, es que eso al final es como una frase, o sea, todo un concepto. Y dices, madre mía. Y después el programilla este que hacen, que van poniendo las palabras y te forma como... Y dices, madre mía, para entender eso, si eso fuera de verdad, ¿sabes? Llega alguien y dice, esto es mi idioma, pum, círculo, y cada escupitajo de este, o cada lefazo es una palabra, es un concepto. Y dices, madre mía, qué puta locura. Si vamos nosotros, eso lo tenemos que hacer nosotros. Si vamos a otro planeta, digo, mira, mi idioma, con un 3 y un 4 te hago tu retrato. Y los tíos un año ahí estudiando, digo, pero ¿qué es esto? Y tú, partiéndote. Claro, el tema es que... Pues el tema es esto, que como ven el tiempo como un todo... Sí. Pues lo tienen que expresar tal cual. Y exacto. El rollo de la película es ese, que al comprender su idioma, se te como reconfigura el cerebro o algo y empiezas a ver el tiempo como ellos. Esa es la parte más de ficción de la ciencia ficción. O sea, eso es totalmente fantasía. Claro. Es llevar al límite la hipótesis de Sapir-Whorf. A ver, dale. Dale, pendejo, o sea, la hipótesis de Sapir-Whorf lo sabes, pero que el tío se llama Jeremy Renner. Eso no lo sé. No, o sea, realmente ni siquiera es una hipótesis que ni siquiera hicieron los dos, o sea, es Edward Sapir, me parece, y Benjamin Lee Whorf. Uno estudiante del otro. No existe una hipótesis como tal, pero hablaban del lenguaje y de cómo el lenguaje determinaba la manera de pensar de la gente. Que por una parte decían, vale, al final casi se descartó por completo que el lenguaje pudiera determinar. Que además esto lo estuvimos hablando en Telegram. Y Michelangelo me decía, pero tío, ¿cómo puede determinar el lenguaje tu forma de pensar? Porque el pensamiento de los humanos es universal. Lo que pasa es que luego lo expresas de otra manera. Y tiene razón, o sea, el tema es que no determina, no creo que determine tu forma de pensar, pero sí influye. No, determina no, pero influye. Claro, yo creo que sí. Es que me parece algo... Vamos, basiquísimo, me parece de sentido común. Y cuidado con lo de determinar, tampoco, hostia, por no eso, se ha estudiado demasiado. O sea. Por eso lo decían, porque decían, claro, según tu idioma, una cosa es un árbol, ¿vale? Dices, esto es un monitor. Da igual la palabra que utilices, como si lo llamas fa-fufla, sigue siendo un monitor. Pero los conceptos abstractos y el cómo interpretar el mundo, necesitas el idioma, no piensas en simbolitos, ¿sabes? Salvo que seas matemático, que entonces estás en la mierda. No, está claro. Entonces... Está claro. Lleva al límite esto de que tu idioma pueda reconfigurar no solo tu visión, sino tu concepto del tiempo en el caso de la película. Pero no ha sido tanto por casos de idiomas, sino igual al revés. Cosas que hacen ciertas culturas y tienen una palabra para ello también. Se me ocurre ese ejemplo. Los Inuit, que tienen no sé cuántas palabras para blanco, me parece, si no me equivoco. Sí, para la nieve, sí. Exacto. Que dices, yo digo blanco, y luego también están las mujeres que tienen 80 palabras para el mismo color, ¿no? Y llegas tú y dices, esto es rojo. Esto es rojo, digo, rojo es vermellón, hijo de puta. Pues esto, es llevar al límite este concepto del lenguaje. Sí, que además, pero me parece guay. El Worf este estuvo un tiempo con los Hopi, con la tribu Hopi, que son los indígenas, que le llevaron a pensar algo así, porque ellos, su concepto del tiempo le parecía que era diferente al occidental. Y eran nativos americanos. Sí, bueno, ya se me entiende. O sea, al occidental que importa. O sea. Al europeo, venga, ¿vale? Decía, es que es diferente. Al civilizado. Y claro, eso es aún peor. Y claro, este concepto del tiempo, dependiendo del idioma y tal, llevado al límite, pues es esto, lo de los heptápodos, que pueden ver, no se les escapa nada, digamos. O sea, pueden ver todo el tiempo, toda la línea temporal. Sí, porque eso es por eso que recalcamos que no es una paradoja, porque no es una paradoja porque pasa al mismo tiempo. O sea, lo están viendo al mismo tiempo. Igual no pasa al mismo tiempo... O sí, porque igual la manera buena de ver el tiempo es la de los heptápodos. ¿Porque es buena? No, porque es mejor que la nuestra, a lo mejor. Nosotros a lo mejor lo vemos a través de un agujero, una rendija. Ya, pero imagínate ver todo en la línea temporal y dices, hostia, la hostia, que me meto, uy, que me meto, no, que me meto, que me meto, que me meto, ¡bam! No, porque ya te la has metido. Eso es el tema. Bueno, no, pero realmente no. Porque aunque ellos vean el futuro, el universo está sometido a unas leyes. Y la línea temporal es una, y va en una dirección. Entonces. Pero en ningún momento. Es que no. Creo que no es lo que intenta decir la película. Creo yo. ¿Cómo? En ningún momento dicen que vea el futuro. Por eso el anillo. Pero, o sea. Pues entonces es peor de lo que yo imaginaba. O sea, quiero decir. Yo. Es que no tiene sentido. O sea, el universo es el que es. Y el universo tiene una línea temporal que avanza, ¿vale? Sí. Porque el Big Bang era un estado de entropía muy baja, aumenta, o sea, la línea temporal va hacia adelante. No podemos retroceder, no podemos, o sea, ellos, por su configuración mental, lo que quieras, ven un todo. Ven el final de la línea, pero el universo es el que es, o sea, no pueden decir, oh, veo lo que me va a pasar dentro de 20 años, pero está pasando ahora. No, porque están en un universo sometido a unas leyes físicas. Pero por eso estamos en el tema. Vale. Pero ellos ven el final y ven el principio. Lo ven todo como un todo, como si fuese un anillo. Sí. Ahí va de lo que tú dices del determinismo. Claro. También, realmente. Ellos ven eso porque no está en sus manos. Eso lo ven porque va a pasar. Y que lo vean no va a influir en que pase o no. Claro, ¿sabes? O sea, es un poco por eso te ponía el ejemplo, que es un ejemplo muy bueno, que habla exactamente de lo mismo, que es el capítulo del relojero de Watchmen, que sale el Doctor Manhattan. O sea, el Doctor Manhattan en Watchmen no es Superman o algo así, o sea, está fuera de todo lo inimaginable, o sea, es como es un dios. Sí, básicamente. No es dios. Sí. O sea, y hay un momento que es cuando él se cansa de la humanidad, porque tú lo ves todo el rato, que es un tío que pasa como de todo, que está como... Voy desnudo y me la suda. Todo me suda la polla. Y es cuando le agobia a la gente y se va a Marte. Uh-huh. Y en Marte explica cómo ve él el tiempo. Y él el tiempo lo ve todo al mismo tiempo. O sea, él y dice, ahora estoy en Marte, pero también estoy con mi padre arreglando un reloj cuando tenía 8 años. Y también estoy con tal, porque intuye, o sea, el Dr. Manhattan realmente en Watchmen podría pararlo todo porque sabe todo lo que va a pasar, tal tanto, pero otra cosa es que le importe. ¿Sabes? Está tan por encima que la humanidad ha dejado de ser hasta que al final, a ver, lee Watchmen, coño, si no lo habéis leído. Buenísimo. Y eso es un poco lo que creo que les pasa a los heptápodos. O sea, lo están viendo todo al mismo tiempo. Que no significa que pase al mismo tiempo, pero para ellos, con su concepción que tienen del tiempo, es como si lo fuera. Vale. Sí, no. Es como si lo fuera. O sea, ellos ya lo ven, pero no lo ven como un futuro va a pasar. Ellos lo ven... Como si estuviera... Como bidireccionalmente. Sí. O sea, si tú fueses el heptápodo en el punto A del tiempo... Y el heptápodo, el punto B del tiempo son indistinguibles, ¿no? Sí, ellos lo ven igual. El del punto B, ve el A y el B de manera indistinguible, que eso se demuestra en la conversación que tiene por teléfono. No, sí, en eso estoy de acuerdo, claro. Pero es como... Vale, yo digo ver el futuro porque estamos sometidos a esta línea temporal, ¿vale? Sí. Que para ellos a lo mejor para no ellos, es... No, para no ellos es no existe el futuro. Sí, ellos lo ven indistintamente, sí, en eso estoy para de acuerdo. Para ellos no tienen una concepción de futuro ni de pasado. Pero, mira, lo del bucle el bucle cerrado es más o menos, es un poco lo del final, que parece una paradoja, lo de que habla con el chino. Sí. Realmente claro. No es ni siquiera un bucle cerrado, casi, porque... Un bucle cerrado sería... mira, tú vas al futuro. Sí. Ves como yo escribo una cosa en el papel. Vas atrás en el tiempo y me dices lo que tengo que escribir en el papel. Yo voy al futuro, abro un sobre que tú has escrito y veo una cosa escrita. Sí, por ejemplo. Y después voy al pasado y dice, tienes que escribir esto y meterlo en el sobre. Claro, claro. Sí. Entonces, ¿cuál es el origen del sobre? Ah, ahí está, ¿dónde esa es? Claro, es tú porque lo has visto en el futuro, pero en el futuro lo has visto porque se lo has dicho. Claro. Ahí sí que es un bucle cerrado. Es un bucle cerrado. Esa sí que sería una paradoja. Como los cronocrímenes. Una paradoja. Que a mí me gusta, ¿eh? Cuando ¿no? Sí. Los cronocrímenes son un bucle cerrado. El bucle cerrado me parece una manera elegante de, sí, de hacer historias de esta de cambios de tiempo. De tiempo. En este caso no hay ningún... Nadie se va al futuro ni nadie va al pasado. No. Ella... Porque yo entiendo yo que como es humana, no entiende del todo, o sea, su cerebro no está del todo capacitado para verlo como lo ven los etápodos, pero está ahí porque ya ha aprendido el idioma. Sí, está a medio camino, eso es y entonces, un poco la excusa. Es la excusa para que haya un momento emocionante en la película, que ella esté hablando con el general chino y tal, y tenga que estar dándole al cerebro para poder ver el momento en el que el chino le dice la frase. Cuando... teóricamente lo sabría en cualquier momento, pero tenemos la excusa de que se está adaptando a ver el tiempo de esta manera. Sí, es un poco tramposo también, porque ella en el futuro le está diciendo que te dije, efectivamente. Después, claro, esto hace que algunas cosas se tambaleen un poco, sobre todo cuando hacen, porque hay unos militares que hacen un atentado en la nave de los Heptápodos, y dices, cabrón, avisa antes. Uh-huh. ¿Sabes? Porque realmente tú sabes que te han puesto una bomba y que va a explotar. Sí. Por es... cojones lo tienes que haber visto. Exactamente, o sea, sí. Y avisan ahí con nada de tiempo. Ya, es que ese es el problema. Luego ves, esa es la paradoja que yo vi realmente. Porque lo del chino, digo, vale, pues mira, yo imagino que es un poco va por ese camino, ¿no? El tema de como que, lo estás viendo al mismo tiempo y le estás contando. Exacto. El tema. Pero la gran paradoja de la película es que, claro, ellos ven el tiempo como un todo. Ese tiempo es determinista. Es decir, no se puede cambiar, no se puede alterar. El tiempo es el que es y tal. Pero a la hora, el ver el futuro influye en tus decisiones. O sea, dicho de una manera, el libre albedrío ya es difícil de por sí. El libre albedrío, definiéndolo, lo entiendo como la capacidad de hacer otra cosa si rebobinamos el tiempo. O sea, si yo ahora rebobino el tiempo 5 minutos, la capacidad de decir otra cosa de la que he dicho. ¿Vale? Sí, es complicado porque las cosas no las decimos al tuntún. Exacto. A lo mejor si te pones a gritar palabras sin ton ni son... Y aún pero así, aún así les estás diciendo por algo. Entonces yo, para mí, yo cuando digo que el libre albedrío no existe, es porque creo que cuando le das, si le dieras al botón de rebobinar 5 minutos el universo, 5 minutos, 10 minutos, 20 años, harías exactamente lo mismo que has hecho porque no puedes controlar las causas que te han llevado a hacer. Igual no exactamente, eso. Pero irías... Pues, no, exactamente. Exactamente. Yo creo que lo harías exactamente igual. Vale. En un universo indeterminista, pues aún puedes pensar, bueno, dale, hay alguna rendija donde puedes colarte y cambiar las cosas y tal. Pero en este tiempo, esto es determinista completamente. Ellos ven el futuro, ven el pasado, lo ven todo como un todo. ¿Qué quiere decir? Que el futuro es determinista y no se puede cambiar. En el momento en el que el futuro es determinista y ves el futuro, ¿cómo puede ser que eso no te influya a la hora de decidir? Si no puedes decidir, o sea, no hay libre albedrío, obviamente. Que es a lo que quiero ir yo. Pero en la película parece que sí lo hay. O sea, yo no entiendo cómo puedes ver el futuro y que eso no influya en tus acciones de presente. Y el Ted Chiang quiere las dos cosas. Quiere libre albedrío en su relato y quiere determinismo. Pero eso influye en la actos. Película, el último momento donde se intuye que hablan de libre albedrío es cuando ella, al que será su marido, que es el Jeremy Renner, le comenta, digo, si supieses lo que va a pasar y pudieses cambiar las cosas, harías otra cosa. Pero eso más que decir, porque se supone que es si ella... O sea, el punto de todo esto es cuando ella decide volver a tener... Volver, no, tener la hija. Sabiendo que al tenerla va a morir. Mm. Pero nada, decide tener porque al menos la tendrá estos años. Pero eso... Yo lo entendí más como un deseo de ella, decir, a ver si hay, yo qué sé, como un buscar un apoyo que no decir, voy a decir si tenerla o no tenerla. Sí, no, por suerte, ya te digo, la película pasa muy por encima del tema. Pero claro, eso en caso del humano es lo que tú dices, pero los heptápodos, yo entiendo que ellos, al no tener el concepto de futuro, pasado, presente, no altera sus decisiones. Ya, pero entonces ellos están obligados a seguir un patrón determinado. Y no tienen elección. Pero sin embargo deciden ir a la Tierra porque ven que en un futuro de 3.000 años adelante su... Que, pero bueno, que podrías ahí decir... entramos en la trampa porque ven que en ese futuro lo ayudan los humanos. Claro, claro, es que ese y es el dice, tema. Como los ayudan los humanos, tenemos que avisarlos que vengan a ayudarnos. Pero ves, por eso... es que, o sea, por eso la película se salva. Sí, sí. Por eso la película se salva. No, porque, claro. Porque claro, dices, hostia, la película de verdad está admitiendo que no existe el libre albedrío y que realmente es así. O sea, ellos pueden ver el futuro y como todo está determinado, nuestras decisiones, vale, pues tomamos decisiones a un nivel, digamos... macroscópico, o sea, vale, yo puedo decidir o decidir entre una Coca-Cola y una limonada, claro. ¿Vale? Por eso te, yo me refería a esto al decir que no haríamos exactamente lo mismo, que no, pero hay cosas que obviamente sí que decidimos, a lo mejor no, bueno, a lo mejor inconscientemente la hemos decidido ya antes, pero claro, ahí está, yo qué sé, en el último momento puedes cambiar. No, pero claro, eso tampoco lo decides. Ya, pero o sea, vengo a decir, claro, a grandes rasgos no irás en contra de tu naturaleza y las cosas súper diferentes. Claro, no volveré atrás y diré, pues en vez de dibujar tocaré la flauta dulce, ¿sabes? A grandes rasgos, o sea, de modo utilitario, digamos, sí, vale, puedes decir, bueno, yo tomo sí, mis, habrá yo tomo diferente, mis decisiones. O sea, porque ya si vamos a 20 años, pues obviamente pasan algunas cosas, aunque sea por teoría del caos, ¿sabes? Que... A nivel práctico a lo mejor dices, yo decido las cosas, pero yo desde luego creo que, o sea, lo puedes decidir a un nivel, bueno, práctico, podemos llamarlo, entre comillas, pero a un nivel fundamental, si rebobinas, vas a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué realmente, qué estás decidiendo? O sea, bueno, y en la película, vale, lo pasan por alto, pero en el libro el tío quiere las dos cosas y no... No, eso... Y se lo come, mira, voy a... Mira. He copiado, por si acaso, había copiado dos párrafos del libro, ¿vale? Esto viene del libro Albedrío, dice... Sabíamos que el libro Albedrío... Esto está narrándolo la chica, la lingüista, ¿vale? Sí. Que está hablando de ellos. Dice, sabíamos que el libro Albedrío existía porque lo experimentábamos directamente. La voluntad era una parte intrínseca de la conciencia. O no lo era. ¿Y si la experiencia de conocer el futuro cambiara a una persona? ¿Y si provocaba un sentimiento de urgencia, una sensación de obligación a actuar precisamente como sabía que haría? Es decir, ella está diciendo que el conocer el futuro te obliga a seguir esa línea. Actuar como sigues... Entonces no hay libre albedrío, ¿sabes? O sea, pero si en un momento crees en el libre albedrío, precisamente por eso lo harías de otra manera, para decir que se joda el futuro. Efectivamente, ¿sabes? Pero no puedes. Y quiere las dos cosas. Dice, los septápodos no son libres ni están atados según nuestra concepción de esos términos. Claro, dice, ay, es que nuestra concepción. No actúan según su voluntad ni son autómatas. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, lo que distingue su modo de conciencia no es solo que sus acciones coinciden con los eventos de la historia. Sus motivos también coinciden con los propósitos de la historia. O sea, se meten unos berenjenales muy caóticos. Dice, la libertad o la coacción son diferentes contextos de lo mismo. Ninguno es más válido que el otro. Como la ilustración de la joven girada o la vieja de la gran nariz. ¿Sabes qué ilustración sí, es, no? Sí. No hay interpretación correcta, entre comillas. No, pero es una cosa totalmente diferente. Porque la ilustración sí puedes elegir entre uno y otro. Sí. Es una analogía. Utiliza esta analogía de una manera falaz. Pero bueno, la analogía es mala porque eso sí. Son unas movidas ópticas que realmente no hay ninguna correcta. Es nuestro cerebro que según lo enfoquemos vemos una cosa o la otra. Exacto. Pero realmente no igual a esto, pero yo una cosa parecida, no a esto exactamente, pero bueno, él sabrá que es el que ha escrito el libro, pero en la película lo que da a entender los etapas es lo que te digo. Que ellos no se agobian con esta mierda porque funcionan totalmente diferente. Sí. ¿Sabes? Él sabe que no hay libre albedrío, pero tampoco le preocupa porque ellos lo han visto como un todo y no dicen, estoy haciendo esto para que pase esto. No, no, no, porque claro. Es lo que tú decías, por eso no controla el álgebra. Ellos no entienden causa... Sí, sí. ¿Cómo era? Lo de... Causa y consecuencia, sí, sí, exacto. Causa porque, y consecuencia. Porque el álgebra... Porque realmente claro. Ellos dicen, es un todo. Digo, hago esto porque es lo que quiero hacer y lo que va a hacer. Porque no es lo que quiero hacer, porque ellos lo ven como esto, como un todo. Es un concepto totalmente alienígena. Efectivamente, ahí va. Y eso está bien. Por eso la tía se emparanoia y hace su movida, porque es una cosa que a un cerebro humano lo jode. En cambio, sí. Los heptápodos viven ni se lo plantean. Ni se lo plantean. Y por eso me parece que bien. La película, bien. Sí, sí, perfecto. Sí, sí, sí, porque sí, no te dice, no, no, los alienígenas son súper libres de elegir lo que quieran. Pero. No, porque no. ¿En qué quedamos? O sea, si el futuro es este. No, es que deciden hacer lo que ven en el futuro. Entonces, no estás decidiendo, porque... estás obligado a hacer lo que hace el futuro. Lo que quieras decir. Son libres de hacerlo y es lo que ven, lo que han hecho. Son libres y no son libres, ya lo han hecho. Te has superado, la película. Bueno, Blade Runner de Philip K. Dick también tela marinera, ¿eh? El relato con la película, hostia, le da sopas con ondas. No, pasa más de lo que parece. Que siempre dicen, oh, el libro mejor que la película. Y a veces... No, no, yo normalmente, a mí normalmente me suelen gustar las obras, si es un libro, siempre suele ser mejor el libro que la película. Sí, porque quieras que no, o se meten más movidas y tal, pero hay que no. No, no, ya, aquí tenemos la puta prueba palpable, a mí me parece la película bastante... Y a lo mejor no será la única prueba palpable de este podcast. Es muy posible que no. Pues no sé si tenía nada más que comentar. Es eso, es que... Es lo que mola, es todo. Quiere ser tan alienígena que tampoco podemos entender cómo carburan los alienígenas por el mero hecho de ser alienígenas. Y o sea, empezamos a vislumbrar. Me gustó mucho lo del lenguaje, después que lo va metiendo, hace el libro y la gente empieza a carburar diferente. Es que mona, tío. Y después es cuando llegan los etapos y conquistan la Tierra. Y digo, ahora que tenemos mareado, digo, pero ¿y los humanos? ¿Pero esto está pasando ahora? ¿Ha de pasar? ¿Cómo va los etapos? En la hora de la cosecha. Y digo esto de la paradoja porque no lo digo porque me parezca mal. O sea, me parece más mal en el relato. Pero en la película, como lo pasan por encima, te deja pensando. Y eso mola de la ciencia ficción. Porque llevan los conceptos de ciencia ficción... o sea, llevan los conceptos científicos a un límite, ¿sabes? De ficción... Y te dejan pensando y dices, hostia, tío, pero sales ahí diciendo, y hablas con la gente y eso mola, ¿sabes? No... Iba a buscar un ejemplo contrario, pero se me ha parado el cerebro ahí. Bueno, pues... Sí, está bien. Está guay. A mí me ha gustado. Pasamos a la siguiente. Ya, a ¿qué tal? Cuestiones. No lo sé, aún no la he visto. Veremos dentro de 5 segundos si la he visto. Después de esta pequeña elipsis. No, en serio, se me pegaba la puta canción como nada. Es que pegadiza. Maldita canción. Después de esta elipsis, que para vosotros ha sido nada y para nosotros igual algo más. Igual sois septápodos y no lo sabéis. Sois septápodos. Pues, ¿ya has visto Ghost in the Shell? ¿Has visto? Hace 2 segundos no la había visto, ahora ya la he visto. ¿Has visto? Porque es que somos eficientes, tío. Hacemos chas y aparezco a tu lado. Eso está súper de moda ahora, por lo visto. Lo has puesto tú, porque a mí, yo lo he dicho porque te lo escuchaba a ti. A ver, ahora, ¿eh? No que... No, de Alex y Cristina, el videoclip. Su versión original ya pasó su tiempo y tal, somos viejos y vale, tal, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hablar de Geets. Ghost in the Shell. Primero hacemos sección no spoilers. Alma en la máquina. El alma en la máquina, exactamente. O el alma de la máquina. El alma de la máquina. Y qué lástima que no le llamaran el fantasma en la concha. O sea. Fantasma en la concha, huevón. En Latinoamérica. Huevo, gonorrea. En Latinoamérica lo habría petado muy, muy fuerte. Más de lo que lo petó. Estoy muy dolorido, tío. Estoy muy dolorido con esta película. Y no por los motivos por los que la gente puede pensar que estoy dolorido. Estoy... Me sabe mal. ¿Dónde te ha tocado la película, Christopher? En este muñequito enséñanos dónde te ha tocado. Tocado la película. ¿Pero el muñequito tiene ghost o no tiene ghost? No, en serio. Vamos a hacer primero una sección sin spoilers también. Estoy muy traumatizado. Porque yo creo que voy a coger un escudo y una espada y voy a hacerme defensor de los desamparados. Porque ha sido un fracaso mundial pero, en taquilla. Pero un hostiazo en taquilla de proporciones épicas. Una cosa brutal, según he visto, ¿eh? Yo tampoco entiendo mucho de taquilla, pero por todas las noticias que veía, hostiazo en taquilla. Y me parece súper injusto. O sea, haterismo. O sea, a ver, ahora te digo una cosa así. No la he visto, no me ha explotado la puta cabeza. No, no, vale. Es decir, oh Dios, vale. La nueva Blade Runner, ¿sabes? Una vale, cosa así. Vale, perfecto. Pero es una película bien. Muy correcta, que está bien, bien, la ves y dices, se ha acabado bien. No he visto. Es estas típicas películas que no te super emocionan, pero dices, me ha gustado porque en ningún momento ha patinado. De decir, me he salido de madre y he puesto esta chorrada, ¿sabes? Eso está bien. ¿La viste en IMAX por casualidad? Sí, la vi en 3D, IMAX. En 3D, sí. ¿No? En IMAX. No, pero 3D. Visualmente da el pego. Visualmente da el pego, aunque tengo también cosas que decir en referente a lo visual. Bueno, pero quiero decir, es que, tío, la digo ahora. Me parece súper injusto. Bueno, si quieres. Esto me da siempre súper rabia. La gente dice, pero ya hablaremos de ello. Y la gente, ¡oh! No, dilo ahora, total, no es spoiler. Por ejemplo, las partes. Ahora voy a decir, al final cuando matan a todos. O sea, no matan a todos, ¿vale? Era una coña. Bueno, sí, a veces... Hay que aclararlo. Hay que aclarar las cosas, sobre todo... No, si las digo yo, sí hay que aclararlo. Si lo dices tú, todo el mundo te entiende perfectamente. El tema es que, por ejemplo, todo lo visual que destaca especialmente son cosas que han cogido o bien directamente de la película de animación... Sí, de Mamoru Oshii del 95. O de otras referencias como pueda ser Blade Runner, etc. Bien. Pero bueno, casi todo. Pero, por ejemplo, me chirría porque hay. Por ejemplo, cuando luchan que la tía está invisible con un tío en un sitio, sale en el tráiler que le pega una hostia. Sí. Que hay como un palmo de agua. Sí. Que eso además es una escena que sale en la Pixel Perfect en la película. De Mamoru Oshii, del 95. Cada vez tienes que decir la película de Mamoru Oshii. Es que si dices la película secas... La película de animación, sí. O sea... Pero si estoy hablando de la película, digo... Bueno, ¿es Pixel Perfect una escena que sale en la película? Claro que sí, porque sería la misma puta escena. Por si acaso. Estoy... Me refiero a la película, por la sea, otra. Bueno, yo es que estoy acostumbrado a que nadie me entienda cuando... Ya. Vale. Palmo pues, de agua. Pues por ejemplo, ahí... Toda la ambientación es cojonuda, que salen como esos edificios que parece un poco la ciudad amurallada de Kuolong, ¿no? Que dices, oh, súper chulo, porque es, me parece que está situado en Shanghái o algo así. Por lo menos en la película de animación lo es, porque cuando sale el avión bajo sobre esos edificios es una vista que solo pasa en Shanghái, porque Shanghái dijeron, ¿dónde hacemos el aeropuerto? Y en medio de la ciudad o algo así, y tiene que esquivar edificios el avión. En el manga no, pero bueno. Entonces, eso me parece súper, dices, hostia, qué potencia visual, sí. ¿No? O, por ejemplo, una escena que también sale en el tráiler de vato en una discoteca que hace así con el abrigo y saca la metralleta, que sí, sí. Está como a cámara lenta, pero muy bien, no hay casi nada a cámara lenta. Si eso es una película de Michael Bay, dice, joder, macho, que lo aceleren, o de Zack Snyder, sí. Dice, macho, o sea, pero ahí... Es efectista, sí, porque sí. Empieza tal. Lo utilizan cuando tienen que utilizarlo. Sí, muy bien. Bien. Que además, el... siempre me fijé, el barman de la discoteca es un tío con un brazo robótico, uh-huh. ¿No? En el primer Deus Ex, a la primera discoteca que vas, el barman es un tío con un brazo robótico. Uh-huh. Y en Neuromante, uno de los que hablan con el protagonista, sí. Es un barman con un brazo robótico. Siempre me digo, es como Cyberpunk, ¿qué? Va de internet. No, va de barmans con brazos robóticos y a poder ser ruso. O sea, me hizo gracia. Pues lo que te iba a decir, que es vale. Donde me chirría, eso me parece muy bien. Pero por ejemplo, cuando sale. Al principio, como todo el panorama de la ciudad con los neones y todo eso me chirrió un montón. Sí. Eso lo encontré, digo, no es la misma ambientación. me estás cambiando, porque eso era como con, que se ven las autopistas elevadas con los coches. Que además los coches, después que salen la autopista, después no son los que salen, porque el que sale más, que es el que lleva ella, que es, está basado en un Lotus Esprit, o una cosa, es muy parecido al clásico Lotus Esprit. Sí. Que les gusta mucho ese tipo de coches a los japoneses. Pues esas con los neones rollo Blade Runner, digo, me chirría. Primero me pareció, igual era por el image, por el 3D, pero me pareció muy, muy digital, ¿vale? Demasiado. Y digo, y no me casa con las otras escenas que enseñan, que es como una ciudad más jodida, más con barrio bajo. Eso parece como... O sea, tú ves por separado la escena esta de la lucha del agua, en el charco. Bueno, porque realmente... Y esa y dices... Pensando, por ejemplo, en la película animada, también es como en un barrio bajo cuando se mete... Sí. Cuando están persiguiendo a los basureros, están metidos en una especie de mercado, sí, pero, y es todo más... Pero más... en la película animada igual toda... Porque al principio también sale que en un edificio así bueno y tal, está como más integrado. Puede no ser. Lo vi tan difícil. Sí. Me chirrió más. Sí es, cierto que la ciudad en la película animada, que por cierto vi una semana después de ver la película, yo no había visto la película animada. Sí es cierto que en la película animada la ciudad en general está como más... Es más decrépita, está como más... Sí, es eso. Es que encontré como que parece que lo que han cogido ellos y dice, buh, vamos a inventárnoslo, ¿no? Vamos a hacer ahí... imaginería original. Me parece más cutre que lo que toman de las referencias. Hostia, pues a mí normal. Me moló un montón, tío. Sí, sí, o sea, pero esos planos no son guay, pero ahí no sé, no me casaron, me como chocaron, ningún problema. Después todo bien, porque fueron solo dos planos que hacen como muy generales, sí. Al principio y al final, que son esos. Después los otros ya bien, sobre todo los de día, me gustaron más de día que de noche. Pero, y porque hay mucha cosa que no es un plano de CGI, que hay mucha cosa que son edificios de verdad y cosas así de edificios estos cutres y decrépitos. Pero ese es el principio, digo, es como demasiado para después lo que es la ciudad a pie de calle. Igual ¿no? pensaron, vamos a meterlo primero así súper impactante sí. para que se pero quede. Pero encontré que es como decir, hostia, que le has metido todos los neones del mundo para decir, es Cyberpunk. Sí, tenemos neones. Han empezado a lo grande. Sí, porque dijeron, Blade Runner, pusieron uno y mira lo que mola. Y digo, vamos a poner por millones. Todo. Nah, sí. Eso es lo que me chocó a nivel visual. Y después. Que Scarlett Johansson gusta mucho, a mí no me acaba de convencer esta mujer, porque parece que su manera de su cara de actuar hay actores que son malos y tienen cara de actuar, ¿sabes? ¿No? Como ahora iba a decir, no es malo, le han dado Oscars y tal, Matthew McConaughey, pero McConaughey cuando actúa fuerte no cierra la boca. Si te fijas, no hay ningún plano de Matthew McConaughey, ninguna película que tenga la boca totalmente cerrada. Ya lo has dicho. Y esta, cuando actúa fuerte, pone como cara de que no me entera. No me entero. Parece que le están explicando las cosas, y digo, mayor, tal. Y está así con una cara de... No se está enterando que estaba yo en el imayo. No se entera, repetírselo. Digo, claro que sí, Kitano. ¿Cómo se va a enterar si estás hablando en japonés? Digo, coño. Pone cara como de... No se ve, la estoy haciendo, pero no me entero. No me entero. He olido un pedo muy fuerte. O sea, no sé, la encuentro, me chirría un poco. Se me escapa el ghost. Pero lo hace siempre, dice, voy a poner cara de actuar, dice, no me entero. Me sorprendí, pone como una cara raruna. Pero no, bien. Me gustó mucho más, por ejemplo, el que hace de Bato. El Bato. Below Asbeck o algo así. Sí, también. Sí. Es un tío danés que sale en Juego de Tronos. Anda, pues y dirás, ¿quién hace en Juego de Tronos? Ni puta idea, ¿verdad? No. Es el que hace de Euron Greyjoy en la sexta temporada. Bueno, sí. Es que lo que tú me digas. No, pero ese está guay. Pues... Y Kitano, que hace de Takeshi Kitano. Y Takeshi Kitano hace de Takeshi Kitano. Eso no porque Takeshi Kitano, su manera de actuar fuerte también es como guiñar un ojo. Sí. Y hacer así... Con la boca, o sea, que hace. Sí. Y dices, cabrón, lo haces desde la primera puta película en la que saliste. Ya salías en Takeshi Castle y hacías a. Liberata al chinito Nakatone. Hacías... O sea, el cabrón. Pues, joder. Vale, sigamos. ¿De qué va la película? Pues a mí visualmente me gustó, tío. Y joder. No, cuidado, a mí también. Pero digo que esos momentos eso muy chirrió. Puntuales me chirriaron. Y da igual que no sea un peliculón de la hostia, pero es que me parece injusta la hostia en taquilla, tío. Me parece... Pero me también sabe nosotros mal. Íbamos con el efecto Shirou inverso. Sí, no, yo... Nos esperábamos la... A mí a lo mejor no me gustó tanto porque fui después de ti. Y tú me dijiste, oh, a mí me ha gustado. Y si le ha gustado a Christopher, me fío moderadamente. Sí. Así que puede ser que me guste. Yo iba con toda la expectación de meterme una hostia tan grande. Pero catastrófica. Y como ya te esperaba, digo, no, ahora la cagan. Pero, hombre, a bien, ¿cuáles son los precedentes? Ghost in the Shell, el manga y el anime. Bueno, el anime no lo había visto. Pero esperaba una mierda de... O sea, todo lo filosófico japonés que metió Shiro mal. Sí. Esperaba una americanizada... Japonés tibetano de chichinabo. Exactamente, pero un chichinabo por todo. O sea, esperaba que fuera horror pérrima. O podéis sea, escuchar el podcast donde hablamos de Ghost in the Shell para... Lo que me quejé un poco el tal del Doctor Extraño, o sea, yo pensaba que no sería nada comparado con las hostias que esto sería que me iba a meter rollo a tope. Y al final, o sea, salí y dije, joder, de hecho, mientras veía la película, me autoanalizaba. Estaba tan ensimismado en que digo, pero no puede ser, no está siendo una puta mierda, digo, ¿será el efecto Shirou? ¿Será el efecto Shirou que me está haciendo un puto Inception en mí? Y entonces saltabas a tu mujer y digo, mírala, la hija de puta, ¿ves la cara que pone? No lo está entendiendo, ahora seguro que suelta alguna burrada de la dualidad cartesiana o algo así. Digo, que no lo entiende. Incluso los cerebros electrónicos, tortita, cristal, el de pancake. Y luego dijo, joder, tío, y la hostia que se mete me pareció súper injusto. Todo por el whitewashing. O sea, todo en todas las críticas que leía, que es whitewashing. Es poner, quitar a todos los japoneses y poner actores blancos. Se traduciría blanqueo, ¿no? Blanqueo en el cine. No han quitado tantos. No, a ver. A ver, ¿cuántos japoneses hay en el grupo? ¿Hay como tres? El tema es... No. Porque es que está Kitano. No es quitar. Es que una actriz o un actor caucasiano haga el papel de un asiático, de un negro, etc, etc. Vea, sea que Keanu Reeves en un montón de películas de un tiempo a esta parte. Pero, o sea, lo que es el whitewashing original, de todas formas, es un actor caucasiano haciendo... De negro, por ejemplo, o pintado. De amarillo y pintado, exactamente. Eso es como, realmente. Como en el músico de jazz, como era el cantante de jazz, que es la primera película sonora, puede ser, que es un súper famoso, que es un blanco pintado de negro, pero además de manera súper racista. O por ejemplo, Desayuno con Diamantes, que Mickey Rooney. Hace de asiático, ¿no? De japonés. Exactamente. O algo así, sí. ¿Ves? Pero eso es lo que yo entiendo realmente. Pero eso como... no es porque sea whitewashing, es porque es simplemente racismo muy duro. O sea, bueno, ponen pues, a uno y pues, hacen además un estereotipo brutal de la raza. Bueno, ¿sabes? Pues que apalices una película si tiene ese tipo de racismo, me parece bien. Pero, Desayuno con Diamantes, a todo el mundo se le llena la puta boca con Desayuno con Diamantes. ¡Qué famosa! Y a esta, sí, ¿vale? Nadie se ha quejado, ¿eh? Y en esta, sí. O sea. Sí, pero Motoko Kusanagi ha sido interpretada por una actriz estadounidense, vale, pero joder, ¿se le puede realmente juzgar tanto a Rupert? Bueno, no sé si fue idea de Rupert. Sí, creo que fue idea de Rupert. No, fue idea de Rupert Sanders. Bueno, Rupert Sanders es el director, por cierto, que Steven Spielberg le dio la película o le sugirió que dirigiera la película después de ver el tráiler de Halo 3 o de ST, no por ver Blancanieves. Es Blancanieves la que hizo Rupert Sanders y El Cazador. Blancanieves y El Cazador. Uf, es malísima. Visualmente se ve que gustó y dijeron, pues este visualmente igual puede encargarse. Yo creo que después de ver Blancanieves, además, ya, o sea, tiene el cielo ganado. Después de hacer esa película, hacer esta, y los guionistas... Hombre, pero los trailers de Halo son muy buenos. Pues por eso, sí, por sí. Eso creo que le dieron la película. Y los guionistas, vamos a hacer un... Lo tengo súper preparado. Me estoy metiendo en Wikipedia para ver los nombres, porque sé lo que quiero decir, ¿vale? De los guionistas. Porque uno de los guionistas es el guionista de tres películas, no una ni dos, sino tres películas de Transformers. O sea, yo me lo llegan no a decir. ¿No está aquí? ¿No está aquí? No, como no sea esta, ¿no? The Rising, ¿no? Esta The Rising, que es de animación. Esta. El alma de la máquina. Vigilante del futuro. ¿Dónde se ha llamado Vigilante del futuro? No tengo ni Buenísimo. Idea. En Hispanoamérica. O sea, es triste, ¿eh? Ahora está Orlando y... Joder, pero joder, Vigilante del Futuro, uf. Vale, ¿dónde están los guionistas? Guión, Jamie Moss, Eren Kruger. Vale, muy bien, me parece perfecto que... Vale, venga, vamos a la... El póster ese es buenísimo. Eren Kruger, sí, es Eren Kruger, míralo. Más conocido por escribir 3 de las 5 películas de Transformers. Igual son las 3 buenas. Sí, o sea. A ver, ¿qué ha escrito? Y Drácula 2000 también. No es la que tú te crees. Que no es la que yo me creo. No, la que tú te crees es Drácula Untold. No, Drácula 2000 también sé cuál es. Ah, vale. Que salió en el 2000. O sea, de Wes Craven. Creo. Ah, no, pone Patrick Lussier. Bueno. The Ring 2, de Skeleton Key. Pues de Skeleton Key te limpias la boca. Esa te gustó. Me gustó, sí. Es cierto. Por eso te lo digo. Bueno, vale. Hizo la buena. Revenge of the Fallen, Dark of the Moon. Y Age of Extinction, que no he visto todavía. Bueno. Ah, sí, el white estábamos hablando de el whitewashing. Whitewashing. Que bueno, a ver, se le puede, o sea, realmente se le puede juzgar por querer meter a Scarlett Johansson por hacer de Motoko Kusanagi, que realmente Motoko Kusanagi la ves y primero no parece asiática realmente. Lo parece de nombre, exactamente. Y luego se montó una excusa, y una excusa que yo, cuando entremos en spoilers podemos hablar de esto bien, pero yo creo que la excusa da el pego. De por qué es Scarlett. O sea, tampoco creo que se le pueda juzgar por querer meter una estrella en una película que si no metes una estrella o dos, se va a comer una puta mierda. Que se la ha comido, pues imagínate. La excusa que suele ponerse por la mierda que se ha comido es el whitewashing, pero es que si no hubiera sido el whitewashing, habría sido otra cosa. O la actriz a lo mejor habría sido más mala que el cagar, más que Scarlett poniendo cara de no me entero, y habría sido peor. Pero por lo menos ha tenido los cojones de decir, mira, meto al Takeshi Kitano. ¿Sabe hablar inglés? No, pero va a hablar japonés. No tiene... Es ridículo, pero... Yo creo que sabe hablar inglés. Yo creo que no. Creo que Takeshi Kitano mismo dijo... una película en América. La de Brother. Es americana. Sí, ¿habla? ¿Sale hablando en inglés? No sé. La he visto doblada, no lo sé. Pero da igual, no queda mal eso. Es ridiculísimo, pero a mí me encantó. No, pero no queda mal. Pero a mí me moló. La globalización y eso queda bien. No, exacto, además, no están todos como robotizados. Podrían llevar un traductor y no lo sabes. No, y además hay un momento, también, como es en un sitio indeterminado de Asia, sí. Se supone, y también hay un momento que Bato le contesta, le dice una palabra en japonés o algo así, me parece. Sí, exacto. Está guay, a mí me gustó. A mí me moló. El personaje de Kitano de lo que más me moló de la película. Es que lo peta, tío. Y los otros. Que dicen, no envíes al conejo a cazar al zorro o algo así. No sé, tío. Tampoco es un tema de racismo. O sea, los actores, mira, tenemos al Pilo Asbeck este, danés, me parece. El que hace de Togusa es Chin Han. Es de Shanghái, me parece. Singapur, me parece. Sí, que es de Singapur. También. Y después hay otro. Juliette Binoche, que hace de la doctora, francesa. Oh, joder, más racista. No sé. No, tío. Y después el que es el francotirador. También, Saito. También es japonés o algo así. No es blanco, ¿no? No, está. El que hace de Ishikawa, negro. Eso es una... Pero eso son tonterías. Eso es como la mierda que hablamos de cazafantasmas. También hubo un montón de boicot de internet porque todas eran mujeres. Ya, tío, pero... ¿Sabes? Ya, pero como ya te dije, lo de las mujeres me parece un poco diferente, ¿no? Porque realmente no estás interpretando al... O sea, no están interpretando a los cazafantasmas machos, pero claro, siendo mujeres. Pero esto... me parece la misma chorrada, porque si dijese, yo qué sé, voy a hacer un biopic... del Mio Cid, y digo, el Mio Cid será una mujer, a lo mejor dices, hostia, o The Queen, esa de, en vez de Kate Blanchett, yo qué sé, Will Smith, y dices, hostia, tío, y ahí a lo mejor dices, me está jodiendo, pero en este tipo de películas, ¿qué coño más da? No sé, tío. O sea, ¿qué más da? Eso me pregunto yo, ¿qué más da? He intentado hacer un ejercicio de análisis, de autoanálisis, ¿no? De un poco de honestidad, y me pregunto, si fuera otra película... O sea, ¿por qué le paso por alto a esta película estas cosas? Porque a lo mejor si fuera Akira, cuando se rumoreaba de Akira, de que iban a hacer Akira y que iban a interpretar Kaneda y Tetsuo, dos americanos... Yo ahora estoy pensando cosas que no sé si las dije en el anterior... ¿Trozo? O en la cena. Me parece que lo dije en la cena, pero Akira tiene una razón de ser... asiáticos y ser en Japón y ser más concretamente en Tokio. Hablamos de esto en la cena. De hecho, igual sí. Puedo meter el cacho que grabamos de la cena, pero no sé. Lo vuelvo a decir. O sea, en Akira también toca mucho el tema sociopolítico, que es muy típico de Japón, de lo lenta que va la burocracia, ¿verdad? Que es un poco lo que lía. O sea, están en medio de un golpe de estado que, de la manera que pasa en la película, no podría pasar, por ejemplo, en Alemania, no se lo cree nadie, ¿sabes? No. Algo así. Y tiene cosas que son muy japonesas como para extrapolarlas directamente a otra cosa. Es cierto. Hablamos de esto. Creo yo. No, yo también. En cambio, Ghost in the Shell me funciona casi en cualquier ambiente cyberpunk. Porque no importa realmente. O sea, que el hecho de que ella sea japonesa es circunstancial. Y el hecho de que se llame Motoko Kusanagi casi no importa. Y aparte, repito, sea una excusa o no, pero lo mete en el guión. No lo puedo decir, no, ya lo diremos, no. Ya, luego hablaremos del tema, pero... Está bien. Entonces... es que... La parte, o sea, la piedra angular de Ghost in the Shell es la ambientación cyberpunk, no que sean japoneses. Efectivamente. O sea, esa no funcionaría si lo sacases de cyberpunk. Uh-huh. Si dijese, vaya, pues es rollo Star Trek, o es ahora en el presente, o es algo así, entonces dices, ¿qué mierda se estás haciendo? Pero sacarlo de Japón no veo que sea una traba para la historia. De hecho, me lo has recordado ahora cuando estabas diciendo lo de la ciudad y el plano del avión. De hecho, en el manga, si no recuerdo mal, estaba situado en una ciudad ficticia llamada Newport City, pero que pertenecía a Japón. Sí. Si el anime de Mamoru Oshii, que la gente se hace pajo, te sale, la película de animación perfecta, lo sacaron de Japón, si me estás diciendo que era Shanghái. Igual no es Shanghái, pero recuerdo que mencionaran que era Newport City. Mira, pasan dos cosas por las que puedo afirmar que es Shanghái, y son muy piquis, por el plano del avión, ¿sí?, y porque beben San Miguel. San Miguel solo se fabrica en dos sitios, en España y en China. Sí, también, a ver, también... Porque se separó, y no es la misma San Miguel, es la San Miguel China y la San Miguel tal. También, a ver, también es verdad que investigando sobre el anime este tan perfecto... Pero tío, no es mejor que Akira. Hostia, me cago en mi puta vida. A mí me lo han dicho, ¿eh? A lo mejor no se está oyendo quién me lo ha dicho, un beso. O sea, vale que la animación de Ghost in the Shell está decente, ¿no? Porque es la entrada casi de la animación digital o de la animación por ordenador. Es una especie de mezcla. Pero tú comparas la animación de Ghost in the Shell con la de Akira. Porque no es comparable. Y no es comparable. Pero es que ningún tipo de animación japonesa es comparable con la animación de Akira, si me apuras. No, tío. Porque lo que hicieron en Akira no era una película de animación. Era una puta matada. No, era una película. Obra maestra. Era una película. Sí, sí. Costó como una película. Después había las películas de animación. Dentro de las películas de animación, Ghost in the Shell estaba muy bien, porque estabas acostumbrado a según qué tordos que flipas. Uh-huh. Pero Akira jugaba en otra liga. Akira se animó como una película de Disney. Y seguirá ¿sabes? Jugando en otra liga. Sí, sí, o sea, sí. Pero bueno, ¿de qué estaba diciendo? Ah, sí, lo de San Miguel. He leído que Mamoru Oshii, para hacerse el interesante, porque ya que reducía un poco la carga filosófica, entre comillas, de Shirou, carga filosófica, y cuando digo reducir carga filosófica, no es negativo, ¿eh? Porque la gente dice, es que esta, refiriéndose a la de Scarlett, es súper simple, no tiene la carga filosófica de la de Mamoru Oshii ni la de... y no hemos salido parados. Pero qué carga filosófica. Ahora hablaremos de ello, no te preocupes, pero no hemos salido mejor parados. No, yo creo que sí la tiene. Yo creo que tienen la misma carga, sí, pero no te das cuenta. ¿Por qué? No te explica chorradas. No, porque está bien explicada. O sea, está metido donde toca, de la manera en la que toca. No se tiene, no hay que recrearse en ello, pero... Y me parece que también que la aborda desde un punto que me parece mejor. Podría ser. ¿Sabes? No dice directamente, y tal, es como... Ya lo dimos. ¿La película tiene sus fallos? ¿La de Scarlett? Sí, sí, claro. ¿Tiene sus clichés americanos? Sí, sí, por supuesto. No estoy diciendo que sea perfecta en ningún momento. No. Tampoco estoy diciendo que sea el peliculón máximo. No, simplemente estoy diciendo que me parece injustísima la hostia que se ha dado para la película que es. O sea, pero si ¿desde cuándo la taquilla ha representado lo buena o mala que es una película? No la ha representado nunca, pero me parece un poco injusto. Ya. Porque a lo mejor una segunda parte, pues me habría gustado, tío, verla. ¿Sabes? O sea, sí, bueno. Mira que tampoco soy muy de segundas partes, pero joder, pues igual. A veces hacen segundas partes de películas que no te esperas. Sí, exacto. Y lo que está. Ah, repito, joder, que nunca. Al final se me va. Lo de San Miguel, porque Mamoru Oshii, quitando la carga filosófica, metió sus propias pajas mentales y su simbología religiosa. También metió al perro suyo, un Basset Hound, que se llama Gabriel, que es otro ángel. Vale. Hace. Pero realmente tiene la etiqueta de la San Miguel. Se vende en China. Creo que decidió que fuera esa cerveza específicamente por su, digamos, carga religiosa. Pues bueno, nadie lo asocia, ¿no? Tú cuando vas a un bar y pides una San Miguel, aparte de que tienes un gusto pésimo en cerveza, nadie lo asocia. Mala. Pero bueno. luego eso y. Pues la China no lo sabemos. Igual es de puta madre. Es verdad. Del hermano que se fue a hacer la ruta de la seda y dice, no me voy ahí, le venderé mi cerveza al Khan. Y está la cabeza en una pica. Digo, vaya mierda. Pues. O sea, después fue el de Cruz Campo. Digo, a mí me irá mejor. Y la cabeza en otra pica. Merecido. Y bueno, y puestos a comparar ya con el manga y con la película del 95, ya... Espera, ¿hacemos una sinopsis de lo que va la película y después ya nos metemos en todo el mogollón? Es que creo que puedo... Sí, mejor hacer una sinopsis. Creo que además puedo compararla sin hacer spoilers. Y quiero hacerlo... Vale. Creo que no hace falta ni hacer spoilers. Bueno, sí. No, hacemos una sinopsis y después nos metemos en el mogollón. Total, la gente que la querrá haber visto ya la habrá visto. La que no la haya visto, sí, querrá escuchar nuestro podcast. Hacemos sinopsis y luego a la sinopsis y después, vale, al mogollón y no tenemos que... Pues bueno, la sinopsis es que crean, ya desde el principio se ve la escena del Shelling sin la canción. ¡Qué cabrones que son! No la meten, pero lo que enseñaron como... que pusieron clip de Ghost in the Shell antes de estrenarla, pusieron ese trozo con la canción. Sí, de sí, sí. Making of a Cyborg. Que lo hicieron en directo, con una orquesta y tal. Pero me pareció... Mira, estábamos mi mujer y yo en el cine y dijimos, hostia, qué putada. Mientras lo veíamos, porque no salía la canción. Pero a la vez me gusta. Es el insinuar, porque a lo largo de la película... Se oyen de fondo a veces. Sí, la campana. Exactamente, se oye el shhh. Y a lo mejor la voz, una voz ahí, ¿sabes? Sí, sí. Y dices, ahora. Es más, pero en el principio hay momentos que parece que va a empezar y tú. ¡Ah! Sí, sí, sí. Y después te va a poner en los créditos tú y tú. ¡Ah! Y claro, no sé, es que, joder, creo que está muy acertado eso de la música. Bueno, la sinopsis, que me lío otra vez. Nada, que cosas crean... mal, no tiene pezones ni tiene vagina. Mal. A Heidi no la han hecho así, ¿eh? Vale, sinopsis. Hacen un cyborg, que es la mayor, mira a Killian, que es Scarlett Johansson, mira a Killian, ¿eh? MK, Motoko Kusanagi y Rupert Sanders. ¡Cómo lo peto! Bueno. Igual, es un poco spoiler esto. No. Se llama mira a Killian, Scarlett Johansson. Bueno. Ah, vale. Claro, porque es... Porque MK. Blanca. Sí, MK. MK, claro. No había caído. Bueno, pues... bien, hacen a la cyborg y resulta que de repente los de la corporación, digamos, que le ha hecho el cuerpo cibernético, Hanka, empiezan a caer, los científicos de la corporación empiezan a caer, empiezan a ser asesinados. Que suena súper alemán, Hanka. Hanka Corporation. Es suena casi a Hansa. Que eran los puertos medievales de la costa de Alemania, sigamos. Bueno, empiezan a caer los científicos y ella, bueno, como es de la sección 9, ¿no? De defensa, pues tiene que investigarlo y ya está. No vamos a hacer más sinopsis porque casi. Ya está, y es investigación, y hay un malo muy malo. Se pegan, piu, piu, piu. Pegan tiros, se ponen ojos robots, piu, piu, piu, más tiros. Y un traje súper ajustado, Vico Reasons. Vico Reasons porque es Porque es fiel a la película, es infielmente fiel. No, la película va en bolas con unas medias. Sí, pero bueno, obviamente se comprende que Scarlett Johansson no podía ir en bolas, Because Reasons, o sea... Además es un robot sin pezones, ¿eh? Eso lo hemos dicho, que no tiene pezones ni vagina. ¿Dónde? ¿Que no tiene pezones? No tiene pezones. ¿En la película de Oshii? En la película... No, en la de Oshii sí que tiene. Tiene unos pezones como... Badajos de una campana. En la película de Scarlett... Vale. No tiene pezones. Bueno, da igual. Que costaba. Se comprende, no pasa nada, o sea, quiero decir, de todas formas me mola, la piel esta, casi me mola más que la que salga desnuda, o sea, es que salga desnuda... Hombre, sí que no tiene ningún puto sentido. Exactamente. Sí, ¿qué sentido tiene? Que salga desnuda sí que es Because Reasons, pero... Y en el manga de Shiro... el manga que, de Shiro ya es... Dice, cosas que no hacemos en el futuro... Y, ropa. No... Ropa sí, pantalones para mujeres, no hay pantalones, y faldas largas tampoco, ¿qué tenéis? Tangas. Tangas y bodies de Jumping Jack Flash. Exacto. No, de Jumping Jack Flash no, de la otra, de Flashdance. De Flashdance. De soldadora sexy. No, en serio, o sea... Y calentadores. Casi, y veleros. Casi mejor que vaya con el traje sintético este. Y la verdad es que, joder, es que es fiel, es infielmente fiel. El tío, el hijo de puta Rupert Sanders ha hecho las cuatro planos, pero ¿eso es malo? No, o sea... El plano famoso, que yo... además aquí lo parte como en dos, que es cuando se tira del edificio, que se hace invisible y tal, que no tiene ningún sentido físico, porque se tira sin cuerda y después entra en... cosas mías. Digo, ¿cómo entra en el edificio? No puedes, estás cayendo tal. Irrelevante. En la película estaba mejor traído, porque en la película ni entraba, pegaba un tiro desde fuera. En la de animación, sí. En la de animación. Y además era como más impactante esa escena. Pero esa escena es que creo que no es una escena que funciona a lo mejor en el cine tan bien como en animación. Porque aquí te lo mezcla en la película de Rupert Sanders al principio y al final. Porque en la de animación se tira y enseguida al tirarse pega el tiro y uno se asoma como decir, ¿qué ha pasado? Y es cuando hace con la mano, se la pasa por la cara y desaparece. Exacto. Que es bastante potente esa escena. Y aquí no, aquí al principio son, pega tiros y después al final hace lo de la mano en la cara. Claro, pero es que lo que ha hecho Rupert Sanders es coger escenas icónicas, digamos, y las ha mezclado de otra manera, ¿sabes? Ha hecho una película nueva con lo antiguo y con lo reconocible. Por eso digo que es infielmente fiel y eso, la verdad, me ha gustado. O sea, está bien. No encuentro que sea de criticar, de decir, haber hecho cosas nuevas. Joder, pero... Es lo que esperaba yo. Es cuando hablamos de la película, decía, lo mejor que puede pasar es que no se parezca. Pues, vale, pero no se... parece, pero conserva la magia del aspecto visual. No sé. Menos en la puta ciudad del principio. Yo también he de decir que igual el anime lo recuerdo peor de lo que es, porque hace años y años que no lo he visto. Lo vi un par de veces cuando salió prácticamente. Después intenté ver la segunda parte. Por lo menos está... o sea, es digamos... Es el manga de Shiro. Destripado y centrado en casi una sola historia, que es la del marionetista. Sí, sí. Que en la película lo traducen como el titiritero. Sí. Y además ha rebajado... O sí mismo ha rebajado, digamos, mil explicaciones que da Shiro en el manga. O sea, realmente lo ha hecho bastante más sencillo. Sigue siendo un poco... What the fuck... Un poco lioso, pero si la ves un par de veces... O sea, no es, digamos... No deja cabos sueltos, ni hay cosas que no entiendes. Joder, pues yo no la entendí nada, la película de animación. Igual es porque hace mucho que no la viste, o igual es porque yo ya iba con la carga de que ya estoy hecho mierda y ya veía dónde iba en los tiros. Igual es porque es aburrida. Y perdía... Era más joven que ahora, igual la tendría que volver a ver. ¿Te parece aburrida? La obra maestra de animación de los 90. Me parece muy aburrida. Bueno, no sé si es una obra maestra de animación. Me parece muy aburrida. Estoy siendo sarcástico, Que, ya, se quede, ya que lo quede sé, claro. No, pero con escenas de acción por los loles. Es como lo del tanque, me parece súper ridículo. Del final. Porque es una cosa como que dices, le pego un. Y ahora ya he acabado. ¿Qué? Ya. Está mejor traído en la película nueva, por ejemplo. ¡Ah! La película nueva que se ha metido un ostión. Una cosa. Y que tanto critican los fans de la obra original. Por cierto, empezamos con spoilers. Porque necesito empezar ya con spoilers. Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler alert. spoilers hasta las 2 horas 42 minutos. Si una cosa sí que encontraba no buena, sino a lo mejor graciosa de la película de animación y por ende del manga, es la dicotomía con el enemigo, el marionetista, o como me gusta llamarlo a mí, Master. Master. que ella es una mente humana en un cuerpo cibernético. Uh-huh. ¿Y él? Y él es justo lo contrario, es una IA, una mente ciberartificial, sí, que hackea humanos. Exactamente. Tal, y eso era guay, eso era un toque muy mal llevado, pero guay, al fin y al cabo. Aquí no, aquí el malo ya es otro rollo. Pues no, pues me parece guay esa apreciación que haces. Mm-hmm. Ya lo sé. Y realmente, a ver, en el anime... Ya lo sé, ¿qué es? No, y en el anime lo dicen, que son como... Es, digamos, su imagen en el espejo. De hecho, hace una referencia bíblica. Al yin y al yang, no, vale. No, hace una referencia bíblica para hacerlo, ¿sabes? Menciona un versículo de la primera carta de Pablo a los Corintios. Me gustaría estar, yo qué sé, cuando leo una cosa en tu cabeza como de espectador para ver los comentarios de director. Tú leyendo el manga, es decir, ver la cita que todo el mundo dice... Y tú, la carta de Pablo a los Corintios, y digo, qué mainstream. La primera epístola a los Corintios. Ay. Pero no, el rollo ese, ¿no? De un poco yin y yang. Sí. Estaba guay, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que después se quedaba en qué? En nada. En agua de borrajas. ¿Qué otros? No sé, ahora que estamos en la sección spoilers podemos decir lo que queramos, pero es que realmente tampoco encuentro que sea una película en la que tengamos que... Porque es simple, al fin y al cabo. Es una película de acción simple. Sí, muy simple. Y que hoy en día, además, es una lástima, pero hoy en día ya no es lo mismo que en su momento, quiero decir. Porque, quieras que no, en el 89, cuando Shirou escribió el manga, no había... No existían las cosas que hemos visto ahora. O sea, Blade Runner sí que había salido, eso sí. Sí. Pero Matrix, por ejemplo, en el cine, visualmente. O sea, tú ahora ves Ghost in the Shell y hombre, bueno, que ya has visto Matrix hace 20 años. Es que los referentes cyberpunk más fuertes del cine prácticamente los acabas de mencionar. Blade Runner y Matrix. Ya, pero Matrix además la sale primera de Ghost in the Shell. Sí. O sea, claro, pero tú ves esta. Ves esta. Eran fanes. Efectivamente, pero tú ves esta y, claro, dices. O bueno, tú. Digo, alguien. Sí. Bueno, igual alguien neófito que va, sí, al cine, ve la película y dice, ah, pero esto ya lo he visto hace 20 años en Matrix. Digo, esto es lo mismo que Johnny Mnemonic del gran Keanu Reeves. Pero por lo menos el puto Rupert Sanders sabía lo que hacía, porque cuando Scarlett Johansson en una entrevista dijo, a ver, yo no soy mucho de ciencia ficción. Pero... Y puso su cara, no entiendo nada. Y dijo, a mí cuando vi el de este del universo me recordó a Blade Runner. Y mi personaje, vi el universo y mi personaje me recordó a Blade Runner. Y Rupert Sanders me dio una lista con referencias y entre ellas estaba la trilogía del Sprawl. De la que tú has hablado varias veces, Neuromante, Conde Cero, Mona Lisa Acelerada. O sea, ¡a tope! William Gibson, a tope. O sea, me tengo que leer los dos siguientes, que seguro que ahí mejora. Quiero decir, por lo menos Rupert Sanders sabía lo que hacía, ¿sabes? Le dice, a ver, vamos a basarnos en las obras de Gibson, que a la vez es en lo que se basó el puto Shirou. O sea, no nos claro olvidemos. En donde lo que se basó todo, porque fue el que creó Cyberpunk. Hablamos Gibson. De Gibson, no de Shirou. No, hablo de Shirou, o sea, no, de Gibson. Realmente, sea lo que sea y me guste más o menos, hay que reconocerle el mérito a la obra, porque sí, hizo eso cuando no había nada antes parecido. O sea, quieras que no, vale, estamos... Joder, hay el mérito donde el mérito está. Quiero decir, Ghost in the Shell en su momento era más de lo que se puede ver ahora. Y sí, aún así, en su momento, las cosas de Shirou no eran nuevas tampoco. Ya no lo dijimos... En el episodio 56 hacemos un análisis de Ghost in the Shell, del manga, sí, y de lo bueno muy, que es. Sí, muy recomendable. Y, y podéis escucharlo ahí. Pero Shirou mismo, tío, ya lo dijimos en su momento, ya se pasó por los cojones todo el concepto del Ghost in the Shell. O sea, todo lo que originalmente significaba. Porque Shirou es un artista mediocre, autor mediocre. Y lo digo así como te pito, para que no me caigan hostias. Pero lo creo, o sea, pero es así. Como autor, como escritor e incluso como dibujante en algunos sentidos. Sí, sí, sí, sí. De hecho, bueno, ya lo dijimos todo en el episodio en el que tratábamos de Ghost in the Shell. Y mira, he hecho una checklist, vamos a ir a la checklist. Porque es que me da rabia, porque aparte de las críticas del whitewashing que le han caído a la película, está la crítica de vamos a compararlo con la obra original, que era mucho más profunda, mucho más filosófica, mucho más mejor. Entonces, he hecho una checklist. ¿Qué cosas hay en el manga y por extensión en el anime de Mamoru Oshii? ¿Y qué hay en la película del 2017? Ahí tenemos. ¡Madre mía, has hecho una tabla! Humanos aumentados. ¡Check! ¡Check en las dos! Doble check. Humanos aumentados con cibercerebros que implican pirateos, encriptados y virus de la mente. O sea, check, doble check. Doble check. Las dos lo tienen. Inmersiones en la mente que a la vez te dejan vulnerable a que te piraten. Como hackeos de mente. Exactamente. Check. Doble check. Doble check. En la película y en el manga. Conversaciones a distancia entre ellos a modo de telepatía. Doble check. Tanto en el manga. Como si te metías con un walkie-talkie de esto de cuando eras pequeño, una hostia muy gorda, ¿no? Y te quedaba incrustado y decías, ahora puedo hablar con mis amigos sin manos. Sí. Implantación de memorias falsas. Doble check. Que esto es muy fuerte. Quiero decir, la implantación de memorias falsas es una cosa que ocurre hoy en día. Hoy en día se pueden implantar memorias falsas a la gente mediante sugestión. Hay gente que recuerda cosas que realmente no le han pasado. Yo recuerdo ver a un rey mago. Por ejemplo. O sea, sé que no puede ser verdad, pero mi recuerdo es un recuerdo real. Claro, pero... Que se iba por la acera. Yo es que lo vivía, lo he contado mil veces, pero lo vivía súper fuerte, pero los Reyes Magos. Por lo falible que es nuestra mente. No, nuestra mente no graba los recuerdos como un DVD o como una cinta, ¿sabes? O a lo mejor era un Rey Mago. Cabrón, te callas la boca. Como un DVD, no sé por qué me ha salido esa comparación. Como un DVD, bueno, da igual, que no los graba. O sea, no estamos recordando lo que hemos visto Pixel Perfect, sino un recuerdo cada vez lo vamos sacando, lo vamos tergiversando y al final, pues te pueden, mediante sugestión, te pueden implantar recuerdos falsos. O a lo mejor... Tienes envidia porque yo conozco a un rey mago y tú no. Es eso, realmente. Lo bueno es que me sugestioné yo. Estaba tan non-fire no, que pero... me hice... Ya, y luego la próxima vez lo recordaste igual, ¿sabes? Sí. Y lo seguías recordando, ¿sabes? Y mi recuerdo es indistinguible. A veces recuerdas cosas que dices, esto es un sueño o eso me lo inventé. Pero este no, este es un recuerdo que sé que no es verdad, pero... Y luego tenemos, por ejemplo, las dudas existenciales de la mayor, en este caso, pues doble check. Lo podemos ver con su cara, o sea, que tiene no dudas entiende de nada, todo. No duda entiende todo. Nada. No, pero es verdad, porque realmente la gente, oye, es que Motoko no es lo mismo en la película del 2017 que en el anime de... Bueno, lo compara más con el anime de Mamoru Oshii, porque realmente la Motoko del anime de Mamoru Oshii tampoco es la Motoko Kusanagi del manga, perdona que te diga. No, quiero decir, Es más parecida igual a la de la película de 2017. Totalmente. O sea, la Motoko Kusanagi del manga es súper. Es como una polizonte, súper. Sí. Y la del manga de Mamoru Oshii, ya me lo has pegado, cabrón. Y la película del 2017 son como unas más introvertidas, más como serias. Más. Y tengo autismo fuerte, cyborg. No. Y realmente tienen las mismas dudas existenciales. Sí. O sea, realmente. La otra no, la son, otra es de otro rollo. Son, quieras que no, un puto cerebro humano metido en un cuerpo cibernético, totalmente. Entonces, sí, sí. Se plantean qué son, si son humanas. Me moló lo de la medicación, que me parece que eso no sale en ningún sitio. Que dice, toma el rollo de medicación para que tu cerebro no rechace el cuerpo. Y es mentira. Y es mentira, pero está guay el concepto, sí, ¿sabes? Sí, es decir, es lógico, te meten un corazón humano de uno tal y a veces lo rechazas, imagínate ponerte todo el cuerpo falso. Sí. O sea, sí. Yo creo que... Y realmente salen esas dudas existenciales. Igual no las verbaliza directamente Motoko o Mira, en el caso de la película que se llama Mira Killian. Pero sí que salen. Al principio de la película, cuando está el Michael Wincott hablando con el empresario... Ah, por eso te gustó. Ahora no me acordaba, pero cuando lo vi dije, puto Christopher. Eso le molaba. Estaba Michael Wincott. Raca, raca. Te sacaste el pen en IMAX. Cuando sale hablando con los empresarios africanos... Bueno, imagino que son africanos porque llevan como una especie de túnica así y tal. Sí, es que además eso lo menciona en el manga o algo también. Tienen alguna movida con alguien de África. Y hablan de ello, ¿no? Ellos dicen, mi pueblo acepta los aumentos tanto como tú, pero no quieren perder la humanidad o algo así. Sí, dice. Sí. O sea, luego cuando habla, cuando está hablando con la doctora, que le está reparando el brazo, O sea, en las conversaciones a lo largo de la película surgen estos temas de la cibernización. Pero sin centrarse en eso y meterte la puta parrafada. No, exactamente. Oy, oy. Pero ella, cuando ve a la geisha mecánica en el suelo, Bato pasa por el lado y le dice: no es como tú, ¿sabes? Como diciendo, no te preocupes. Y ella lo mira como decir: ¿por qué no es como yo? Claro, o sea, las mismas dudas están. Lo que no está es cierto, lo que tú has dicho, el marionetista. O sea, una inteligencia artificial que cobra vida. Pero es otro check que nos falla. Que es verdad, me he pasado. Podríamos llamar vida. Después de las dudas existenciales de Motoko, la siguiente es retos y los problemas filosóficos de un futuro así tan técnico y en el que te puedan hackear la mente, que pierdas, entre comillas, la humanidad, etcétera, etcétera. Básicamente el manga va de eso, los casos. O sea, de... Claro, o sea, todo eso está en la película de 2017. Hombre, prácticamente son un cuerpo de policía, la sección 9, precisamente para este tipo de crímenes, no para crímenes normales. Exacto. ¿Sabes? Lo que esto conlleva. Y claro, check, doble check. Y ahora vienen las cosas que la película del 2017... Y son las cosas más puto importantes que daban vidilla a la obra original. Primera, el velero fucker. ¡No! ¡Mal, Rupert Evans! ¡Mal! Sanders. Da igual, no merece ni que me acuerde de su nombre. Pero tampoco está en el de Mamoru así. Pero hay tazas. De hecho, ¿sabes lo que hay en el de Mamoru así? En el velero fucker hay una conversación entre Motoko. Bueno, obviamente digo el velero fucker porque en la animación hay una escena de un velero en cuando no es un velero, es un barco. Sí, cuando bucea. Exactamente, que es una de sus parrafadas existencialistas, sí. Y tal. Y dice, ay, los demás, oh, qué película más profunda, no como la de Scarlett Johansson. Pues hay una cosa muy, muy importante que me quedé cuando vi la. Analizando, porque no me bastó con verla, que la estuve leyendo y estuve mirando los putos scripts ingleses. Motoko, en la versión de española, de la de animación, dice: el cuerpo humano lo componen incontables ingredientes, como todos los componentes que hacen de mí un individuo único, con mi propia personalidad. ¿Vale? Como diciendo, todo lo que soy es. Bueno, todos los componentes hacen lo que soy. Sí, tengo una cara y una voz para distinguirme de los demás, pero mis pensamientos y mis recuerdos no son míos. Repito, Motoko Kusanagi dice: mis pensamientos y mis recuerdos no son míos. Traducción en inglés, la chica dice: sí, tengo una cara y una voz que me distingue de otros, pero mis pensamientos y mis recuerdos son solo míos. Hay una diferencia totalmente abismal, porque es totalmente lo opuesto. En una dice que mis recuerdos no son míos, entonces ¿de quién coño son, Motoko? ¿De quién? Igual te hace un spoiler de la película de la 2017. Película de 9. O sea... Igual, todos los que se hacen pajotes con la película de animación, igual no entendieron. Pero igual tendrían que verla en coreano subtitulada. Ah, puede ser. Bueno, velero fucker, falta en la del 2017. Los Fuchikoma Tachikoma. Una cosa. ¿De? Había muchos problemas en esa época con los putos doblajes de las películas. No, sin duda. ¿Y el incluido en la obra maestra Kira, que verla con el doblaje nuevo dices: ¡oh, me has abierto los ojos! Pero no te haces puto polvo. Que había un momento... Es que hay un momento súper ridículo al principio, que cuando viene la policía que se pelea, al principio del todo, con las motos que se pelean con los clowns, y viene la policía y sale Kaneda que dice: maldita sea, ahora que íbamos a llegar a la línea roja o algo así. O sea, una cosa como que no parece una expresión. Y yo ya estaba rollo como el de una mente maravillosa escribiendo en los vídeos y lo que puede ser la línea roja y con uniendo puntos con hilos y tal. Y después vi la versión nueva, ¿no? Con el nuevo doblaje, porque en aquella época era VHS, pocas versiones subtituladas veías, ¿vale? Además, no la tuve en un formato que no fuese VHS hasta comprarme la versión remasterizada en Blu-ray. Y sale la versión nueva y digo: maldita sea, ahora que nos estábamos divirtiendo. Y digo: no, tío, Dios, no me puedes joder la infancia así. Quería saber qué era la línea roja. Algo así, debe ser alguna expresión en japonés. Y estaba yo de pequeño ahí: línea roja, ¿qué será eso? Y bueno, y bastante más comprensible... Con el doblaje nuevo, lo que la voz es una mierda. Ya cuando hablamos del manga lo dijimos también. El manga, la traducción del manga en sí ya tiene problemas. Sí. Es que en esa época había muchos problemas con eso. Bueno, ¿por dónde íbamos? El velero fucker no está, o sea que los niveles de Lefemina han bajado considerablemente. Lefemina, eso ahora la gente que no es Patreon no sabrá qué significa. Ah. Pues haceros Patreon. No, estaba por los Fuchikoma. Fuchikoma, ah. Tachikoma, check y fail a medias. Hombre, porque sale el tanque araña, más o menos un Tachikoma, ¿no? Y por último, el punto es la inteligencia artificial que decíamos que no llega a la fase que podríamos llamar vida. El problema es que, claro, en el manga lo tergiversa, o sea, lo hace. No es que lo tergiverse, en el manga lo complica de una manera que no entiendes una puta mierda de lo que te está diciendo. Para ser justos, en la película de animación es mucho más simple. O sea, el tío, el titiritero, sí, es una inteligencia artificial creada por es un programa que cobra conciencia de sí mismo, roba un cuerpo y quiere fusionarse con Motoko Kusanagi porque, claro, si hace copias de sí mismo, son copias idénticas, tendrán las mismas debilidades, tendrán los mismos fallos, y lo suyo es hacer mutaciones como en el ADN, ¿no? Es como el ADN. Quiere ser más un ser biológico, no quiere ser. Quiere follarle la mente a Motoko Kusanagi y procrear bastarditos. ¿Y eso tiene mucho más sentido? No sé. No tiene ningún puto sentido. O sea, entiendo lo que me estás diciendo, pero joder, tampoco es para decir, joder, qué idea tan gloriosa. O sea, en la película nueva es un poco al revés, ¿no? En la película nueva, aparte, madre mía, hostia, esto no lo he dicho en la sección no spoilers, pero el, entre comillas, marionetista de la película, que está Kuse, mezclado con este. Kuse, con el personaje Kuse, Michael Pitt hace un puto papelón. Me pareció buenísimo. ¡Hostia! Es que lo iba a decir, me pensaba que ibas a decir, es una mierda, no sé qué, me pareció bueno. Porque hay momentos que hasta anda como descompasado. El momento, o sea, bueno. La imagen de cuando sale él, que está la luz que viene desde arriba, sí, y se quita la capucha. Además, el aspecto es súper chulo. ¡Me pareció brutal! No, y cómo habla, y que hay momentos que hasta parece que las piernas no le van compasadas, lo hace súper bien. Dije, hostia, este tío lo ha clavado. Ese tipo de enemigos me molan un puto huevo. ¿Y Kuse también sale en el manga o algo? No, sale en Standalone Complex. Ah, vale, Standalone Complex, que es lo mejor que han hecho de Ghost in the Shell. Que se llama Hideo Kuse, pero con un pelito tan rubio que no sé. No es así, el anime sale con el pelo. Es verdad que después, cuando se descubre el pastel, le llama, tú eres Hideo. Exacto. Que ahí hay una cosa que me falla, pues. Que es lo que te quería comentar. Porque hay un momento que, claro, a ver, spoiler, al final. No, ya estamos en spoilers. Sí, pero Miriam Killian está. Por eso te decía lo de spoiler, que casi me cuelo. Motoko Kusanagi, es una. Por eso decías que estaba bien traído. Es una niña japonesa, como. De Podemos del futuro o algo así, que va a manifestarse en no sé qué puta zona, la secuestran, le sacan el cerebro y se lo meten en el robot, ¿no? Exacto. Y Kuse este es un colega suyo. Sí, un colega suyo. Sí, porque dice, te conozco, tú eres Hideo. De hecho, en el anime se conocen también de pequeños. Sí, pues ahí me falla. ¿Por qué? Porque hay un momento, o sea, Kuse se supone que lo han hecho cyborg como ella, un año antes. Sí. Y Kuse, hay un momento que dice, he vivido 100 vidas o algo así. Ah, hostia, no, sí, pues no me quedo. Hay un momento que dice, he vivido. Que al principio entendía, dice, ¡buah! Este es un experimento muy anterior que Kusanagi. Sí, no puede serlo porque. Y después dice, no, pero tiene un año. Pero hay que tener en cuenta una cosa: que el Kuse este de la película es una mezcla entre el. Kuse de Standalone Complex y el marionetista. A lo mejor, es que lo de las 100 vidas no me acuerdo, pero a lo mejor viene a cuento porque él hace una red neuronal. Pero la red neuronal la hace para esconderse después él dentro, ¿no? Sí, pero a lo mejor, pero piensa que él ha estado hackeando un montón de mentes. A lo mejor se refiere a eso con lo que he vivido 100 vidas. Puede ser, claro, porque hace una red neuronal con humanos. ¿Sabes? Exactamente. O sea, se hace como internet a lo barato. Exactamente, internet humanos. Y, ojo. Cuidado, vale, no tiene la simbología que tiene a lo mejor el anime de Oshi en cuanto al final están en un, no sé si es un museo de la ciencia, pero se ve una especie de árbol genealógico, o sea, de la evolución de las especies, que cuando en un plano se ve cómo dispara el tanque y hace y dispara para arriba. Sí, eso lo vi hace poco. Y entonces cuando habla de lo del ADN, las copias, etcétera, etcétera, vale. Vale, un puntazo para Mamoru Oshii, pero, o sea, la película de Scarlet tampoco elimina por completo todo el significado de lo que hace el marionetista, porque el Kuse este también le dice, antes de morir, estaré siempre con tu ghost o alguna cosa así, ¿sabes? Y le sugiere a ella, vente conmigo. No es lo mismo que la película, porque el marionetista dice, fusiónate conmigo y tal. Que QC le dice, vente conmigo, rollo diciendo, deja esto, viviremos para siempre en la red. Sí. Que aún es que así, así todo, ¿qué pasa? Eso no es filosófica, eso no es ciencia ficción, filosofía de la mente. Me pareció mejor. Eso es rollo digitalizar tu propia conciencia, exacto, neuromante. Digitalizar tu conciencia, subirla a la red, vivir para siempre como en la red de información, etc, etc. Y además le dice, estaré siempre contigo en tu ghost, porque ya, además, él ya ha entrado dentro de ella. Sí. Ya, es como si al igual ya se hubiera fusionado. Por eso, una de las escenas que más me flipó, si no la que más, es cuando entra en la mente de una muerte. ¿Qué muerte es? De la geisha, no. Entra en una mente. Es que de la geisha. Sí, que se encuentra Kuse este que está haciendo una cosa y lo ve y empiezan como una figura. Dije, eso está súper bien plasmado. O sea, esto es lo que me imaginaba a lo mejor leyendo los libros de Neuromante o algo así. Que no, porque el Neuromante es un bloque de hielo, no sé qué. Unas movidas. Pero además pensé, digo, joder, hace tiempo que se rumorea que iban a hacer... O sea, ya lo daban como que habían empezado la preproducción de una película del Neuromante, porque los derechos están ahí bailando. Digo, a lo mejor ahora sería el momento de hacer una película del Neuromante, porque tienen unos medios para hacer una buena película. Pero se rumoreaba que iban a hacer una película de acción de bajo presupuesto o algo así. Porque realmente ese trozo dije, hostia, está... Súper bien conseguido. Es una escena que me gusta. Sí, sí. A mí es casi lo que más me... De la escena que más me gustó en lo que significa y el rollo como lo han conseguido plasmar. Y también me gustó mucho la escena del final del tanque, que en el anime está casi casi calcado, que en el anime se sube Motoko al tanque, se destroza intentando abrirlo, que al final no lo consigue abrir. O sea... Es un poco Cockstopper. Es lo que tú decías, que en el final dices, oh, bueno, pasa esto y así. Se cae, después sale el niño y ya acaba. ¡Oh, yeah! Exacto. Me pareció brutal la escena con Scarlett. O sea, cómo se va rasgando la carne. Sí, sí. Y se revienta el brazo. Y más. O sea, menos Cockstopper, porque aquí sí que le arranca el motor y consigue salvarla y dices, eres la heroína, Scarlett. Salvo que no, porque luego vienen los francotiradores y tiene que salvarlos Saito, ¿sabes? Claro. La escena también de Kitano, del final, ¿sabes? Hostia, no envíes conejos a cazar a un zorro o algo así, ¿sabes? ¿No dice eso? Sí, sí, no envíes, digo, si quieres cazar un zorro, no envíes a un conejo o algo así. Hijo puta, tío, vaya es fucker. Un fucker. Y después que va por el jefe de Hanka, que va con la... Además mola, porque cuando sale, saca, que lleva un revólver, lleva como una... O sea, lo lleva en un... Ya lo diré, en un... Me sale vaina y no es una vaina, en una funda, ¿no? Una funda que es como para desenfundar rápido, de cowboy, realmente. Y el tío va así y dice, ¿qué? Y le pide el permiso. Ah, exactamente. Y ella dice, como he dicho otras veces en la película, soy la mayor o soy Mira Killian y doy mi permiso. Y le mete un tiraco. Porque además el otro le intenta disparar y hace pim. Y se ve desde atrás la sombra de Kitano delante del tío cayendo. Es muy bueno. Esta película, vale que tiene... O sea, el cliché final del enemigo, el maloso de la corporación, jajaja, pero ¡liberad a la araña! ¡El tanque araña! Es súper... Pero me gustó. No encuentro que le quede mal un maloso como ese. Porque en la otra... O sea, si hubiese sido solo Kuse, hubiese pasado como pasa en el manga, como pasa en la peli de animación, que no hay una catarsis, hay un clímax. No, aquí sí lo hay. Porque dice, no hay ni... Al final, oh, nadie es malo, todos son buenos, todos pierden, ¿sabes? Es como, Y en este dices, hostia, hay un malo y lo matan, tal. Que está bien, no me desagradó, porque hay esa trama como de la corporación, que además, joder, que es más cyberpunk que eso. Que no, pero si no digo que no me desagradara, digo que es el cliché, ¿no? Es el cliché, pero es que es un cliché de este género. Sí, podía haber sido mejor, vale, pero joder, tío, la película tiene cosas muy buenas. El piloto Asbeck este me mola, tío, como hace de Vato. Me moló mucho Vato, que además también es muy bueno con lo de los perros, ¿no? Tal, y cuando van... Que por cierto, sale el perro. El Gabriel que he dicho, el Basset Hound, sale y dice, mira, es uno de los de Vato. Que hay un momento que está Vato con el perro, no sé qué, hablando, que van como a matarlos, que se ha descubierto el pastel y van, y está el tío así acariciando el perro con la pistola así, y después ya sale. O sea, no se ve lo que hace, pero se ve ya que sale, como decir, los he matado a todos. Eso me gustó, el personaje me... Además, ya la caracterización, porque hay, tiene el accidente este, porque sale al principio con ojos normales y le ponen los ojos, que en el tráiler me chirriaban muchísimo los ojos estos. Pero al final, y después ¿no? las veo y digo, pues no está tan mal, no está tan mal. Pero además es muy chulo porque le han puesto como un injerto de carne de chunga así en el hombro y está como... como muy guay. Eso me pareció mucho a lo que hicieron en el Deus Ex, por ejemplo. Sí. La Deus Ex, después es lo que es, pero lo que son los diseños de los implantes y tal, muy chulos. Y los diseños de los implantes de esta película me recordaron bastante al Deus Ex. Hombre, es que Deus Ex también bebe de lo mismo. Sí, o sea, es claro, cyberpunk a muerte. Claro. Pero ahí tenían como... con todas las... los fallos que tenía Deus Ex, y el segundo no lo he probado, pero dicen que también es más de lo mismo, pero los diseños de todos los implantes y tal eran muy pixel perfecto. Adam Jensen. Pues no, además dices, va, es ridículo de los ojos, porque podían haberle puesto unos ojos cibernéticos como los de Scarlett, que son cibernéticos. Mm. Pero da igual, porque son los del manga y eso mola. ¿Quieres verlos? Claro. Es que, tío, no sé. No, pero y a lo mejor no pueden, y a lo mejor no tiene pasta para. Claro. Porque se ve que tiene cosas más cutres. Y la relación entre Bato y Motoko, al final, está guay. Está guay, sí. Scarlett sí, actúa como tú dices, un poco chunga. Y camina también un poco chunga, pero... Eso dije, yo no me fijé tanto en lo de caminar, pero me lo comentó un oyente, Suertomate, que dice, ¿pero te has fijado cómo anda? Y sí, es verdad, porque... Y es lo que decía este chico, que a lo mejor es que quiere andar como de tía dura y le sale andar como, oh, estoy escocía. También con el traje ese de silicona no se puede andar muy bien. Pero yo también creo que también es el caso de que está interpretando un... O sea, estás metido en un cuerpo cibernético. Igual hace aposta. Igual no estamos apreciando todo lo que tenemos que apreciar su interpretación. Y solo decimos que pone cara de no enterarse. Sí, yo creo que la tía tira por ahí, ¿eh? O sea, más que el tema ese de que no es su cuerpo. Además es un fantasma dentro de un fantasma, porque realmente es o sea, eso Rupert Sanders tenía que haber usado eso para defenderse de las críticas del whitewashing este de los cojones. Oh. Tenía que haber dicho, pero es el ghost es más profundo todavía, porque todo el mundo le parece blanca, pero es asiática. Qué bien. No sé, tío. Pues hombre, eso lo de andar se nota más en el que hace de Kuse. Que sí que lo exagera más. Pero igual es que, sí, igual ha tirado por ahí. Pero es que Kuse además lo hace bien y lo exagera mucho porque, sí, claro, está hecho mierda. No queda duda. O sea, es muy chulo el diseño también de bicho. Chulísimo. Me encanta, tío. Es que, joder, tiene unas cosas que me... Y el diseño de los recuerdos, cómo se forman y tal. Sí. Que tienen como los flashbacks estos en el mundo real, que es como una imagen virtual que ven delante de las narices. Muy chulo. Y en el momento de Kuse, tío, me dejó flipado porque, claro, ella le dice, no eres como yo, tú has asesinado gente, y claro, él se escuda diciendo, joder, pero me robaron lo que tenía, no sé qué, vamos, que diciendo, sí, lo dices, defensa personal, es autodefensa, es lo que hacen los seres vivos, ¿no? Y se le acerca y dice, haz lo que te, bueno, al final se acerca y le dice, haz lo que te programaron para hacer, mátame, y se abraza a ella, y parece una escena como... rollo fraternal, la suelta y la tía hace ¡pa! Le mete una patada y le mete el tiro en el pecho. Como decir, que no, hijo puta. O sea, digo, pa, en la frente. El tío pensaba, yo pensaba que a lo mejor se suavizaría, yo qué sé. Sí, digo, ay, el momento verdad, tierno de iguales. La. Y dice, me cago en la puta, tira para allá. Y le mete cuatro tiracos. Por un momento pensé, el momento tierno de la película. Y dice, ¡pa! Lo tendría que haber matado. Hostia. Qué bueno, tío, me cago en la puta. Ay. Pero bueno. Pues eso, la película más que correcta, está bien. Yo creo que es más que correcta, tío. Y me gustó. Y yo qué sé, ya tomada por lo que es, porque creo que sí, que aparte del puto whitewashing este de los cojones, se le ha tomado mucho haterismo injusto, vanagloriando una obra original que realmente no lo es tanto. Ya criticamos suficiente el manga, pero a la película le falta lo del manga, sí, le falta el misticismo de los cojones de Shirou, porque no olvidemos que Shirou traiciona el concepto de Ghost in the Shell. Para él un ghost es un espíritu independiente del cuerpo también, o sea, sí. a la vez de que es parte del cuerpo y tiene firewall y tiene, o sea, y se puede subir a la red, etc, etc, a la vez es algo externo, ¿sabes? Es el alma. Sí, sí que hay dualismo Y en la película puedes decir, vale, también dicen que tiene un alma, pero no es lo mismo. O sea, podríamos interpretar que el alma, dice, porque dice la conciencia, el alma, el ghost, como diciendo, es todo lo mismo. Pero para Shiro, en Shiro lo dice claramente, que el ghost es un, sí, es un espíritu, cosa, de alto nivel, sí, ¿sabes? Sí, es otro rollo. También le falta la narración de puta mierda. Porque si lo hizo una narración de puta mierda. Explicaciones obtusas a piel de página. El humor de mierda. Es que, tío, no sé. Yo creo que la gente se flipa mucho con lo que... Es... Lo que... No, a nosotros... No tienen cuenta. Yo creo que nos ha gustado lo que nos ha gustado. Que es lo que te digo. A ti parece que te ha gustado más que a mí. A mí me ha gustado, pero tampoco me ha volado la cabeza. O sea... Está bien. No, pero está bien. Ha parecido correcta. Pero parece que me ha gustado más de lo que me ha gustado porque tiene una buena nota base. Me ha dejado la película y digo, quiero comprármela y verla otra vez, tío. Sí, pero el tema también es porque tú te has encontrado la sorpresa. Creo yo. Yo ya he ido esperándome una cosa y digo, ah, no sea tan mala, tal. Digo, ah, está bien, tal. Que, repito, me ha gustado. O sea, pero decir está bien en este caso es decir mucho, coño. Sí, claro. Pero yo creo que la película gana, sobre todo para nosotros, en contraposición de todo lo que hemos leído y sabemos de Ghost in the Shell. O sea, esperándonos eso de decir, hostia, es que la película es casi lo mejor que han hecho basado en este universo. Es que es así, no sé, sí, tío, es que, joder. Vale, sí, la película en el 95 debió de petarlo mucho, pero joder, el manga en su momento, sí, claro, el efecto Shirou es fuerte el efecto Shirou. Tengo que volver a ver si me puedes hacer con Standalone Complex. ¿No tendrías que volver a leer el manga? Yo creo que es bueno el manga. Yo creo que es bueno porque la película ha sido buena. No, pero el de Standalone Complex me haría gana volverlo... A ver, recuerdo que me gustaba la serie. La más... Menos chorradas. Y mira, y porque la película de Scarlett la he visto una vez en el cine y no recuerdo muy bien, pero yo creo que si la analizáramos otra vez, podríamos sacar todas estas cosas que dicen que le han quitado filosóficas. Yo creo, porque me dejó satisfecho. O sea, es que yo encontré que había momentos, es lo que digo, cuando decía yo de que lo afronta igual de otro punto de vista mejor, es esto, que el ghost en la película no te cuenta la historia del ghost del manga. O sea, que el ghost en el manga es el alma o algo así, y aquí dicen que, vale, es la conciencia, pero inherente al cerebro que han puesto en el cuerpo. Sí, en ningún momento hay nada así, super, no hay nada sobrenatural. Dice, no, y el ghost puede vivir en armonía con las flores o cualquier cosa de estas. Y es por eso que decía que me parece que lo enfocan desde un punto de vista mejor y más cyberpunk. Exacto. Más sci-fi. Exacto. Sí. No, tal cual. Lo llaman alma, pero porque... Y también hay que pensar que, claro, creo que en la película de animación... Digo, en la película de Scarlett, bueno, en la de animación también, dicen espíritu. Hablan de ghost, o sea, en la película original. Sobreentiendes que dicen ghost. No, en la de Scarlett en algún momento dicen el ghost. Sí, creo que sí. Siempre dicen el espíritu. Y claro, tú lo escuchas y en español dices, vale, está hablando de... No, si no dicen alma, pero hay en algún momento que dicen es mi ghost o algo así. Yo creo que sí, que en algún momento lo usan. Me gustaría no equivocarme, pero... No sé, ya te digo, pero... No sé. Pero yo vale, creo... la tendrás que volver a ver. No, es que la voy a volver a ver. O sea, ¿mi mujer se la va a comprar sí o sí? Le gustó. No, también le gustó. Sí. Y no, a Daniela le gustó un montón también. Y a Daniela también y no gustó. Se durmió. Cosa súper brutal. Porque la llevo... O sea, pagar para que vea el cine de noche es como tirar el dinero. Es yo y una persona dormida al lado, o sea, con gafas 3D. Pues a mi mujer le gustó. Salimos y me dice, es mejor que la del anime. Y dije, sí. Yo no la he visto. Dice, ah, si quieres la vemos, la de anime. Y digo, vale. A la semana siguiente la pusimos y yo, mientras yo la veía, ya estaba ella. Y digo, hija de puta, ya veo ya. Vamos a verla, verás cómo te gusta. Se había tomado un orfidal ahí para dormir. Se había sedado. Hostia, tío. Pues nada, esto ha sido... Bueno, y ahora no tienen nada que ver... Ni nada, pero ¿con cuál te quedas de las dos que hemos hablado en el podcast? ¡Hostia, tío! Uf. ¡Ah! La pregunta incómoda. A ver, La llegada es mejor película. O sea, yo me quedo con La llegada. La llegada es mejor película. Mejor, sin, en sin todos duda. Los aspectos. Sin duda. pese a que nos lleve a discusiones filosóficas también. No. Yo creo que es mejor película La Llegada. Sí. Pero esta igualmente tengo ganas de volver a verla. Ya te digo, hoy no hemos hablado de ninguna película mala. Hoy no hemos rajado de nada malo. Y ahora cuando la vuelva a ver, volveré y diré, mira, esta frase dice esto y esto es súper... Cuidado, porque igual hemos superado el efecto Shirou, pero no superamos el efecto Origen. ¿El efecto Origen? Que solo la hemos visto en el cine una vez, y Origen en el cine nos gustó. No, Origen en el cine la vi, y cuando salí de Origen ya dije, esto no... O sea, vale, sí, la pero, ves... Pero la hablábamos ves, de ella y queríamos hacer un especial y tal. La pero... ves y dices, bueno, sí, de la pero yo hasta que sí, pero yo hasta que no la revisé no empecé a coscarme bien de todas las cosas. Igual la volvemos a ver y hacemos... Y empezamos a hacer... Que no lo creo. No lo creo. Porque Origen es que tiene la rimbombancia del hijo puta este... ¿De director? No lo creo. Esta beso para todos los fans de Christopher Nolan. No. ¿Y Rupert Eva? ¿Sanders? Yo no lo creo, porque ya te digo, está todo... Parece, yo creo que parece por fuera que no tocan nada muy profundo porque lo hace. Pero bien, eso me ha gustado, porque no ha hecho. Pero es que no hace falta. Porque había un momento, por una cosa que dijiste, digo, a ver si de estas que te meten una conmovida, o sea, para pensar y tal. No, es. Pero sí están. O sea, quiero decir. Pues tú piensas lo que quieras. No, claro. Te da que pensar para el puesto en tu caso y pues esto, no sé qué, tal. Realmente está más enfocada en los recuerdos de ella. Vale, sí. No es lo mismo. Está realmente la frase, digamos, lapidaria de la película es los recuerdos no te definen, tus actos sí te definen. ¿Vale? Vale, sí, eso lo han cambiado. Bueno, no tampoco. Razón no les falta, quiero decir. Sí, a ver. Los recuerdos son parte de ti, efectivamente. Pero bueno, tus actos. ¿Pero cómo sabes si tus recuerdos son falsos? Pues esas preguntas se las hace en la película. Claro. Mira, está bien. Bueno, luego también las comparaciones con Robocop. Bueno, nos ha jodido, pero es que Robocop es un cyborg, es lo mismo, ¿sabes? Quiero decir. También se hace esas preguntas en el manga y en el anime. Mm. Ay, ¿mis recuerdos eran míos? A Robocop la película le dura 5 minutos, pero No, ya claro, llega... Es una cosa que comentaba, que no sé si... No sé, que es una cosa como fastidiar una cosa que funciona perfectamente. ¿Con quién lo hablaba? Porque discutía de no sé qué movida de finales chorras y finales... Bueno, no sé por qué era. Y es comparaba el final de Robocop de Paul Verhoeven con la de la nueva, el remake que hicieron. Que el remake está muy bien. Dices, está bien el remake. Hasta el final. Que le meten la típica chorrada que parece que tiene que ser los humanos son más guays porque tienen alma y Diosito nos ha creado o algo así. Porque, ¿la has visto, la nueva de Robocop? Sí, hablamos de ella. Sí, hablamos de ella, pues eso, el final... Y te dije, y hablamos del final, que sí. Dije, el final en estas... No, el lo final dijiste, es mierda. Lo dijiste tú además, que dijimos... Bueno, comparamos los finales... Cuidado, spoiler de Robocop. El final de la antigua es perfecto. Pixel perfect. Porque es, no, o sea, tiene una directriz, que además, en la de nueva de Robocop, la directriz esa es como secreta. En la otra no, en la directriz de no dañarás a gente, a tus jefes, ¿sabes? Piensan, gente, claro, ¿sabes? Claro. Y mola porque dice, no le puedo disparar, porque en el fondo eso está programado para eso. Y el jefe dice, al malo, digo, tú estás despedido, ya no eres mi jefe, y hace, ¡libre! Y le mete un tiraco que lo espabila. Pero en la nueva no pueden hacer un final tan inteligente como ese. No. Tiene que hacer, mi alma humana tiene más poder que tu programación. Exacto, tal. Sí. Y es para decir, oye, desmontalo. Digo, no nos va a salir bien, ¿sí? Si fue una programación, nadie está a salvo. Desconéctalo y chatarra. Muy buena la antigua de Robocop. Bueno, esa. Y de todo esto ya se hablaba en Robocop, ¿eh? Que tiene un momento súper fuerte, que es cuando va a ver la casa en venta. Que sí, que está la... O sea, cuando... Lo de la familia, dices. Sí, que va a ver la casa y recuerda y está súper... Pueblo de joven, está súper... Subvalorado. ¿Tú crees? Yo creo. Sí. No, yo creo no, seguro. En los círculos que nos movemos, por ver jóvenes. No, en los círculos guays está valorado, pero por la gente. Siempre lo han tratado como un poco un director de casquería de Chichinabo y tiene peliculones. Que se lo digan a Frank Miller. No bebió de Robocop y de Por ver joven para El regreso del Señor de la Noche. Que lo narra igual. Con más anuncios claro, de la tele. Pues además que Frank Miller... Fue guionista de Robocop 2 y director de Robocop 3. Así Frank Miller. Sí, así son de malas. No tenía ni idea. Sí. Hostia, tío. Así son de malas, dice el cabrón. A lo mejor... Es verdad, director Frank Miller es un director paupérrimo que ha dirigido. No lo sé, ¿qué ha dirigido? Robocop 3, que es donde salen los robots ninjas. No, robots ninjas. No he querido ni ver. Salen robots ninjas. O sea, en Japón, los cyborg que hacen son ninjas de puta madre. Vale. Que saltan y hacen cosas de ninja. Y Spirit. Ah, tampoco, que Spirit, tampoco la he visto. Oh, mírala, porque lo que es Will Eisner, pobre hombre, debe estar dando vuelta, o sea, debe ir ya por el núcleo de la Tierra de las vueltas que hace, está en Drill Mode, o sea, de lo mala que es Spirit. Pues eso, Volver Joven es... y Desafío Total, ¿qué me dices de Desafío Total? Yo aún lo pienso, yo aún a veces dice, ¿y el final de Desafío Total qué? Y empiezo a dar vueltas en la cama. No he visto la nueva, por cierto. No estaba mal, también le cayeron super palos. Y la vi el otro día y digo, no van a Marte, es más fiel en teoría al libro. Ni tan mal, ¿no? Porque dice, no van a Marte, qué mierda. Y digo, bueno, el libro tampoco van a Marte, pero bueno. No se lo digas a nadie. En el relato. Pero ni tan mal. Pero también le cayeron super hostias. El final de Desafío Total, tío. Eso da para especial, ¿eh? No se lo digas a esta gente. Porque aún lo piensas y no hay ninguna... Está hecha la película de tal manera que no hay ninguna cosa que digas ¡pam! Digo, es así porque seguro. Hoy hemos hecho un podcast de cine, ahora que lo pienso. Sí. O sea, quiero decir... Ahora somos el nuevo podcast de cine. Entre la... Mételo. ¡Tac! Cine. Cine, el nuevo podcast de cine. Ya nos salen los podcasts de cine y nosotros. No hemos hablado de videojuegos, para nada. De nada. La llegada, y además solo de dos películas, somos lo más triste del universo, pero anda que no hay contenido, joder, mira que nos hemos tirado a ti. ¿Cuánto llevamos hablando? Me cago en la puta. ¿Te quedarías con La Llegada entonces? Me quedaría con La Llegada. Yo también. Sí. Pese a que sigue siendo chungo ver el futuro y que no puedas cambiarlo. Pero bueno, es tu rollo. No es mi rollo. Yo no puedo ver el futuro. El determinismo es tu rollo. ¿Ya? Lo que es chungo es que si ves el futuro no puedes cambiarlo, eres idiota. Claro, es que es eso. Ah, vale, pues yo me pensaba que eso iba en contra de tus creencias científicas. He hecho el símbolo de comillas. Comillas. ¿Cómo? ¿Qué va en decías, oh, porque decías, si volviéramos... Claro, tú decías, si volviéramos 20 años atrás sin saber nada, haríamos todo igual. Claro, sin saber nada. Hombre, claro que haríamos todo igual porque lo hemos hecho así. Atontado. Efectivamente. Ahí no hay ninguna variable. Efectivamente. Pero si supiésemos la variable... Vale, pues ahora estoy de acuerdo contigo al 100%. Hasta ahora no lo tenía claro, pero me pensaba que decías, si volviéramos lo haríamos porque nuestro cerebro es idiota y yo, no, quiero hacer esto. No, tío, claro. Pero si sabemos el futuro, seríamos ahí como Biff Tannen, en el futuro, súper ricos ahí. Es que, cabrón, si apretas el botón de rebobinar, implica que rebobinas y no hay recuerdos del futuro. Cabrón. Pero tú decías viajar al pasado. No, yo no dije viajar al pasado en ningún momento. Está grabado, da igual, no lo pienso mirar. Muy bien. Pues eso, si ves el futuro, coño, es insensato ver el futuro y no poder cambiarlo. ¿Sabes? Me voy a meter una hostia. Soy un heptópodo que voy a meterme una hostia. Eso qué bueno, pero me da igual. Porque ahora te estás tirando piedras sobre tu tejado. Porque aquí no parecía nada el podcast, pero pues en la cena que hemos tenido en medio de este podcast, te diste cuenta de que no habías entendido la escena de ninguna manera, que yo flipé. Me quedé muy jodido, ¿eh? Yo y Seri flipamos, pero después decía, pues entonces es una mierda. Y digo, no, pues entonces vas a tu favor. No, y entonces dices, sí, no, sí, te tiraste al suelo. Es que me dejó jodido, ¿eh? Sí, fue un poco la negación. Y me dejó jodido, hostia. Y luego lo estuve pensando y dije, oye, pero... O sea, ¿Cómo no lo has visto? ¿Blanca en botella? O sea, bueno, lo explicamos a los oyentes para que sepan lo tonto que soy. Bueno, yo... Hay un momento en que... Spoiler. Spoiler. Que ponen una bomba en la nave de los heptópodos en La Llegada, explota y cuando vuelve la chica a la nave, le dice, oye, ¿dónde está el otro heptópodo? Y dice, está en proceso de muerte. Tú supones que no ha vuelto a la sala porque se ha destruido con la explosión y que el otro heptópodo es el que se queda porque uno hace blu y se va como nadando, sí, sí, sí, y muere. Sí, sí, sí, sí. Todo el mundo, menos Christopher, el dios de la causalidad, que dice, oh, ha pasado Mico Reasons. No. No lo he relacionado en mi cabeza. En serio, o sea, en serio. Me violaron en la cárcel y ahora cuando hago caca me sangra el culo. No tiene ninguna razón. No tiene ninguna relación. No, en serio, o sea, yo pensé. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que recuerdo que cuando antes de la explosión se cierra la barrera. No, no sé. ¿Qué barrera? No se cierra. No hay ninguna barrera. ¿O se abre alguna? No, yo qué sé, tío, no sé, recordaba... Además, la que se cierra deja la explosión dentro, que es la de fuera. Sí. En el pasillo no hay ninguna barrera hasta la habitación. Yo qué sé. Además, se ve que uno hace... el otro se queda y se come el explosión. Porque uno los empuja, hace... ¡Oh, sí, poder! Sí, ¡poder sí. Ectópodo! Y es el que se queda que recibe la explosión. Sí, sí, sí, no sé, tío. Pero es que lo dijisteis él y yo y hicimos... ¿Eh? Porque mientras estaba viendo la película, las ruedas de mi cerebro estaban roco. Veo el futuro, pero no lo puedo cambiar. Que entonces, qué puta mierda de determinismo es este. Y encima me quiere vender que. Bueno, no, en la película es verdad que dijimos que en la película lo pasa por encima lo del libre albedrío. Sí. Bueno, da igual. Bueno. Muy bueno. Qué triste, tío. Ah, pues, hablando de tristeza, no lo he dicho en el podcast, lo he dicho para los patrons. Vi Assassin's Creed hace unos cuantos días. No me importa una mierda. ¿Has visto el tráiler, el teaser de Star Wars? No estoy preparado psicológicamente para hablar de ello, pero puedes hablar de ello porque Guille me lo ha pedido. Y Guille es patrón y manda. ¿No has visto el teaser de Star Wars o no estás preparado psicológicamente para hablar de ello? Lo segundo. ¿Por qué? Porque lo vi mal, o sea, estaba en cuando fui a Galicia, estaba en casa del amigo y dijo, hostia, no he visto el teaser, y digo, hostia, pues yo tampoco, y me dijo, vamos a poner el teaser, porque mientras la gente, el mundo estaba pendiente. ¿Yo sabes qué estaba haciendo? Yo estaba paseando por el monte. ¿Sabes? A mí me dijo Guille, y dice, oye, ¿sabes qué lo hace? Supongo que ya lo sabrás, pero te lo digo por si acaso, ¿sabes qué a tal hora en directo hacen el trailer? Y yo, ¿qué? Y estaba con un monitor con el Heroes of Storm y el otro ojo al otro monitor viéndolo en directo. Hostia. Y cuando veo que se pone en negro dice, ¡abort, abort! AFK. Y me puse a verlo. Guille estuvo todo el día echando espumarajos por la boca, ¿sabes? No, pues mira, nada más fácil. Y a ver. Lo vemos ahora. It's time for the Jedi. Elipsis. Bueno, esta será la buena. Esta será la buena. Yo creo que esta es el Imperio contraataca de esta saga. Yo dije antes del episodio 7 que el episodio 7 sería el mejor episodio de la saga. Me equivoqué, pero ahora lo vuelves a decir. El 8 será el mejor. Cuidado, pero el 7 no es el mejor, tampoco es el peor. No, cuidado, es el peor. Cuidado. Ojo, cuando digo el mejor peor de la saga, estoy hablando de 4, 5, 6, 7, 8. Sí, sí. No tengo constancia de ninguno más. No, porque no hay. Vale. No hay. ¿Y Rogue One qué tal? Buenísima. Es buena. A mí me gustó. Lo que pasa es que no vamos a hablar de ella. Pero bueno, hablando, vamos a hablar. Si quieres decir algo del tráiler, porque Guille además me dijo, tenéis que hablar del tráiler. ¿Estuvieron? No lo he escuchado todavía, pero han estado. Estuvieron como 3 horas. Nosotros no vamos a estar tanto. 2 horas hablando del puto nosotros trailer. Lo vamos a. ¿Podemos hablar del tráiler cuando lo haya visto más veces? Vale. Solo lo he visto, yo qué sé, 50. cuando hablemos de Rogue One, que supongo que querrás hablar de Rogue One. Sí, además, ahora han sacado el Blu-ray, me lo voy a pillar seguramente y la volveré a ver. Para verla mejor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y Rogue One no te ha hecho titubear sobre quién mola más, si Darth Vader o Kylo Ren? No, Kylo Ren, seguro. Hostia, cómo mola en el teaser que sale Kylo Ren ahí con la espada igual. Lleva la misma cicatriz que Anakin casi. Dios, lo peta. Este tío lo peta. Ah, sí. Lo peta. Tengo ganas de ver otra vez el episodio 7. Porque ¿has visto el póster? El póster que sale con la cara de... El póster es una mierda. Porque tiene Kylo Ren tendría que verse más, coño. Pero ahí hay un rollo guay. ¿Cuál es el rollo? Porque en el tráiler dice... ¿Qué ves? ¿No? Le dice Luke. Luz, oscuridad, un balance, un equilibrio. No, y es Luke que le dice, no, algo más grande, digo, el equilibrio. Ajá. Y ve como el símbolo ese, como en un manuscrito Jedi, sí. Se podría suponer. Y después le dice, es el momento de los Jedi, que acaben los Jedi. Pero que acaben no igual para dejar paso, ahora son los Sith, la fiesta de los Sith, o sea... que en esta película no van a Sith, pero bueno, hay los caballeros del Ren. En el póster sale en un lado a Anakin, iba a decir Luke Skywalker, sí. Y en el otro Kylo Ren, ¿no? Y en medio, Rey, como uh-huh. levantando, y es como el sable láser, que es como un homenaje al primer póster de Star Wars por Bill Sienkiewicz. Sí, que sale con el láser. Pero eso se supone que es un sable láser y es el símbolo que sale, sí, en el tráiler. Sí, sí, sí. ¿Y te has fijado que al principio es azul y al final rojo? Ah, no, no, no me he fijado. Pues a lo mejor es algo a tener en cuenta. Mm. Con mis ojos de friki, lo he visto. Ay, bueno, me gusta mucho, pero ya hablaremos de eso en profundidad en nuestro próximo especial Rogue One, que le ha gustado a todo el mundo, menos al homúnculo canario. No, me hizo mucha gracia. Ahora, esto dedicado a Víctor. Estaba pensando, porque el otro día dije, ¿qué ha cascado del trailer de Star Wars? Y tu mamá, después todos con la boquita pequeña, y yo no he dicho nada, señor, llamo. Y os aviso, la próxima vez empezaré a manear. Es verdad que, claro, yo, lo que yo decía cuando lo del tráiler, yo estaba paseando por el monte, pero miré el Telegram y estaba todo el mundo. O sea, no me tienen miedo, soy la puta espada de Damocles en el pueblo. Pero hay un momento que digo, porque hoy estaba... Backman se ha vuelto un poco el troll del Pentagram este. Ha recogido el relevo de Nukem, ¿no? Sí, Ahora Nukem solo me recomienda cosas buenas. Y lo leo a veces y digo, este tío... Que hoy decía no sé qué, Rogue One es abominable o no sé qué. Y yo, este tío... Y después pienso que toca la batería. Y se me pasa. ¿Sabes? Porque digo, joder, si es un batería. ¿A cuántos has conocido? Ay, un beso a todos. Menos a Pac-Man. He conocido a unos cuantos. Y todos súper sanos de la cabeza, que sí. Digo, usa baquetas, cabrón. No le des con los morros. ¡Hostia! A lo tonto. Nos puso hace relativamente poco... En los últimos meses, me gusta la página un tío que sale tocando la batería en su foto de perfil. O sea, que igual... Ah, pero este es guay. Un beso. Un beso a este. Pero son buenos cuanto más lejos del trópico están. Ah, vale. Claro. Eso. Es sino que tenemos dos baterías. Que les den. Ahora perdemos la mitad de los... Wow, ahora entiendo muchas cosas. Pues nada, gente. Bueno, esto ha sido el podcast, que ya así mismo... Episodio de cine. No vamos a romper el flow ahora hablando de videojuegos. ¿Para qué? No. Ya me he pasado el Dishonored 2, por cierto. Pero... Ah, sí. Sí. No. Juegazo. Ya está, no diré más. ¿Has empezado con el Final Fantasy? Sí, juegazo. ¿Por dónde me vas? Me tiene puto enganchado. En principio súper enganchado. Dos horas llevo, o sea, sí. Dos horas, quiero decir. Dos misiones. Por el desierto este. Está guay. A ver, muy pronto para decir juegazo. Pero... Ah, ¿sabes qué he jugado yo? Pero me está gustando el episodio mucho. 13. ¿El episodio 13? ¿Qué el que decían, episodio 13, agárramela que me crece. Sí. No, que decían que estaba... Pero yo ya lo he jugado parcheado. Y ni tan mal. No es spoiler, pero hay un momento que tienes que elegir entre Noctis o Gladiolus. Sí. ¿Vale? Y eso me parece que es cosa del parche, porque te pone Noctis normal, Gladiolus fácil. Y yo elegí Gladiolus, no por fácil, sino por menos aburrido, a lo mejor. He visto lo que hace Noctis en YouTube, pero cuando te llegues, elígete a Noctis. Y así tendremos los dos puntos de vista. Vale. A ver, Bachman también lo jugó y dijo que guay, o sea, él no le molestó para nada. ¡A la gusta! Sí. ¡Madre mía! Sí, le ha gustado, ¡Paren las rotativas! No, yo he empezado a jugar, tío, y me tiene con ganas de seguir jugando y dándole, o sea... Es que el principio es muy enganchante. Y el principio me parece muy bien traído, muy bien pensado. O sea, primero tiene la escena con el padre y el vídeo en sí me mola, el impacto, digamos... O sea, lo que no se dicen y lo que estás intuyendo entre Noctis y el padre y tal. Y ya al final le coge y le dice, cuídate, hijo mío, ¿sabes? Y dices, sí, y además, eso es la lástima, que para entenderlo del todo hay que ver la película. Sí, exactamente. Pero bueno, no es una lástima porque está guay. Está guay la película, está guay. Sí. Y luego al principio también, que se van en el coche y tú piensas, ¡buah, aquí lo peto! Y lo primero que haces es empujar el puto coche. Se quedan tiradísimos. Empujas el puto coche y pone Final Fantasy XV. Sí, además con la música de Stand By Me. No. Sí. Sí, exacto. Sí. Hostia, tío. Bueno, muy mucho. Además, mola porque al principio empieza así con la tontería y después se vuelve como más. History focused. Más enfocado. Bueno, yo la verdad no me estoy enfocando mucho en la historia. No, he hecho dos misiones, pero casi todo lo que pero he hecho. Pero después llega un momento que no te queda más cojones. Vale, vale. O sea, que hacen. Casi... Es como. A diferencia. Aún puede cambiar, cuidado, pero por lo que he llevado, a diferencia de otros Final Fantasy, este es el embudo hacia abajo y no hacia arriba, ¿no? Ajá. Los otros Final Fantasy empezaba como súper encaminado y después, ¡guau, mundo abierto! Y este como mundo abierto y después dice, no, ahora tiene... Que me parece más sensato, porque llega un momento que las cosas se precipitan y dices, tío, no vas a estar... cazando chocobos ahí por el bosque mientras está cayendo el puto mundo. Lo hemos hablado más de una vez, sí. El rollo de que están atacando la aldea o está el imperio en peligro, pues aquí, y tú cogiendo pues aquí esto, gallinas. Por esto ahí. Encuentro que está muy bien tratado, si no, en el mejor juego de este tipo, mejor tratado que he visto. O sea, porque lo hacen de una manera que dices, puedes seguir haciendo cazando gallinas y tontería, pero dices, me lo habéis metido que me lo creo. Yo no he hecho ni misión, o sea, yo lo que he hecho es pasearme por el campo matando gente, haciendo misiones secundarias de cazar. Solo una cosa muy de... Cazar. Ya lo hablamos, pero una cosa del Ennable es las misiones de encontrar cosas. Ah, no sé, eso. Que no te dicen, encuentra 5 ranas rojas. Ah, vale. Pero hay una que es, encuentra 5 trampas en el bosque, y lo bueno es que no te señalan las trampas de ninguna manera. Tienes que ir mirando el suelo. Sí, bien, ya me lo contarás. Pues nada, gente... Esto ha sido el podcast de hoy. Voy con el coche. Voy. Bueno, a ver, yo me pego un sustaco. Porque llegaba como a un pueblo y empieza. No la tenía elegida y empieza. Tun, tun, y yo, ¡mataca, mataca! Pegando volantazos. Qué guay, tío. Bueno, más videojuegos en el siguiente. Mierdas y tal. Y bueno, más videojuegos no lo sé, pero menos películas casi seguro. Seguro. Hasta luego, gente. Hasta luego. Good evening. I was walking in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight. My monster from its lab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the monster mash. It was a graveyard smash. Ay, ey, ey, ey, ey, ey, ey. ¿Y Gustín de Shell qué? A mí me gustó. Me alegro. Scarlett. No, a mí me gustó. Yo Scarlett, es que podemos hablar de Scarlett, ¿no? Nos gusta la película, de Scarlett podemos hablar. Yo al principio me parecía mala elección. Es una de las cosas. Pero no es por. Es igual poco jabón. Caías en el prejuicio de estar demasiado buena para actuar bien, ¿no? Es así. No. Eso se acerca un poco a lo que digo. Al principio. No, que no sea japonesa me da igual. Es que no le veo cuerpo yo para hacer lo que hace. ¿Sabes quién hubiese? A mí, no me lo creo. ¿Sabes quién hubiese puesto yo? ¿Quién? A la tía que hizo la versión. La versión no, la original de los hombres que amaban a las mujeres. A la tía esta, hostias. Pues mira. Porque tiene una cara como súper estrecha. A mí no me da información la frase de la tía esta. A mí me parece injustísimo, tío, lo que está pasando con la película. Ah, sí, bueno. Por el tema de la actriz, que se ha metido una hostia en taquilla y dicen que todo ha sido por lo que llaman whitewashing. Que es porque un actor blanco interpreta un papel de un personaje de otra raza. Digamos, es que negro no o japonés. Sí, exactamente. Como Keanu Reeves, pero ¿qué le pasa al mundo? Como Keanu Reeves. Porque dicen que el papel de Scarlett tendría que hacerle una asiática. Y tendría que dirigirle un japonés la película también, por esa regla de tres. Pues no, como... Conmigo es un japonés. No lo sé, no sé si es japonés. No, yo te digo que sí, que uno de los padres era oriental. De que era ah, sí, claro. Sí. A mí es que me parece súper injusto. En teoría dicen que ese es uno de los motivos de peso. Lo que me parece fascinante. Espero que no, porque no tiene sentido. Es un robotaco, es un robot, ¿no? Tú ya, lo haces bueno. Ya, eso para empezar. Pero es un robot. Yo soy pues un diseñador de robots, yo haría Scarlett Johansson. Sí, ahí hay un problema, porque un robotaco es un robot tocho aquí en España, pero en Japón puede ser un robot pulpo. Sí, es así. Pero el tema es ese. Uno, vale, es un androide, es un cyborg, un cuerpo prostético. Y dicen, claro, esa es la puta. Es que acabo de analizarlo ahora. Perdona, sigue. Perdona, no, porque este. Tanto son mierdas serias. No. Sigue. Que tiene razón, pero dicen que es una excusa. Dicen, ah, es una excusa para poner a una actriz de peso en vez de tener a una japonesa. Claro, porque todo el mundo sabe que sí. Motoko Kusanagi en el anime tiene pinta de japonesa. Totalmente. Oye, visto las fotos del concurso del mejor culo de Japón. Vale. ¿Y qué tal? Daba pena. O sea, culo carpeta. Porque era. No lo entiendo, tío. Es el mejor culo de yo no voy al cine nunca desde que no tengo pareja. Igual. Pues sí, esta es de las pocas que me apetece. Es atractiva la actriz. No puede. La historia, a ver, tampoco es muy, digamos, trascendental la película. No, es una película de acción. La han quitado los trascendentales. Pero pasa en Japón. Pero mala no será en la vida. No mencionan en ningún momento en qué ciudad pasa. O sea, no lo dicen. No lo dicen. No. El manga sí que pasa en Japón, pero la película de animación no es en Japón. Ah, no lo sé. No lo dicen dónde pasa. La mayor parte de la película al principio es en Japón. Pues puede. El avión ese que pasa encima del Colón. Puede que sea. Bebiendo San Miguel. Puede que sea que la película de Scarlett también pase en China, o en Hong Kong, o en Singapur, o en... Pero eso me parece una puta chorrada. O sea, lo de la actriz. Como que son blancos. Hombre, ¿no la están haciendo los americanos? ¿No gastaron el dinero que gastaron en el proyecto Manhattan para hacer dos pumbas y después tener que meter japoneses en su película? Es que la gente se queda. Es como lo que pasó con la nueva cazabanzama, es exactamente lo mismo. Ah, ya. No, pero no es lo mismo. Que se quejaron porque todas eran mujeres. Bueno, pero... Sí, la queja en el fondo es lo mismo. Esto vale. Hablamos en Estados Unidos, entiendo. Ese era otro punto al que quería llegar, que esto es la mojigatez del siglo XXI, o sea, la imbecilidad de ofenderse por las cosas más estúpidas. Porque curiosamente en Japón no les ha molestado. No. En Japón, que es el primer sitio en el que tendrían que estar ofendidos, ¿cómo es que la suda? Pero tú has visto cómo dibujan los japoneses. ¿Quién dice que ese es el motivo? No quieren ver japonesas de verdad. No. Quieren ver japonesas de verdad. Está claro, pero ese análisis, esa conclusión, ¿de dónde sale? Hostia, habrá sido por el Wild West. No, hay que lo dice, ¿eh? Está por internet. Seguro, siempre que fiabilidad de que por eso se ha metido la hostia, pues no lo sé. Yo creo, no sé si decírtelo. Pero sí hay mucho. O sea, la cuestión es que ha habido muchas quejas por eso. Entonces puede ser que uno de los motivos por el que se ha metido la hostia sea esto, porque no concibo de otra. O sea, es que la película. Pero aparte de que nos haya gustado. Un yankee medio no quiere ver a Scarlett Johansson en un contexto Japón manga de puta. No, porque lo que. Es que también hay muchos fans que se quejan. ¿Cuál es el ingrediente que no te mola, tío? Hay mucho fan flipado que se queja. Sí. Ay, sí. El puto gafapastismo está llegando a niveles macabros, tío. Que lo veo peor. O sea, porque aquí. Bueno. Pero, por ejemplo, cuando, que al final no ha salido, pero cuando se hicieron los distintos guiones y decían vamos a hacer Akira, los americanos, iban a coger actores americanos, pero se iba a llamar Akira, que dicen... Digo, hostia, fíjate, en Akira lo hemos jodido, ¿eh? En Akira lo hemos jodido hacerlo con actores americanos. Akira no deberían tocarla directamente. No deberían hacer nada. Por dos motivos. Uno, porque Akira es muy japo. Y claro, los protagonistas ya son Kaneda, Tetsuo, no hay. No, y además hay muchas cosas intrínsecas al gobierno japonés y al. Costumbres japonesas, sí. El rollo de la política en Akira es como si la occidentalizaran. El tema puede servir, la gente puede decir, oye, es para excusar al director, a Rupert Sanders, pero es que tiene la excusa, es que la excusa es legítima, él tiene la excusa de poder haber puesto un cuerpo occidental, sí. y no, o sea... En la peli lo excusa perfectamente y queda de puta madre. Sí, no. Es que no, o sea... Es un puto robot, tío. Bueno, puede aparte ser. Aparte que ningún dibujo nunca parece una tía japonesa. No, exacto. Parece un tío occidental. Es un ojo grande. Claro, es que es eso. Es un anime. El anime no tiene un detalle que tú digas, está japonesa seguro. Ya, bueno, pero bueno, partiendo de esa base también podríamos decir, bueno, en Akira también parecen occidentales y podrían poner el efecto occidental. Pero menos, tío. Tienen los ojos más racados que Akira. No tanto, no, es verdad. Porque Katsuhiro Tomo dibuja como tiene que dibujar. Sí. Dibuje decente. Dibuja de puta madre, sí. Pero por ejemplo, también ha tenido el valor Rupert Sanders de decir, vamos a poner a Kitano de Aramaki, japonés, sí, sí, pura cepa, que todos los japoneses pierden el puro por él, y Kitano dice, oye Kitano, vas a hablar en inglés. ¡Cojones! Voy a hablar en inglés. Kitano sacó la pistola y dice, papam. Y el tío habla japonés. Y ya está. No, y la gente, oh, es que no tiene sentido que le hablen en inglés y él hable en japonés. ¿Por eso? O sea, a nadie le importa el serio. ¿Alguien se ha quejado por eso? Yo eso no lo he visto. ¿Alguien se ha quejado? Sí. Porque no tiene sentido, pero yo me pago. ¿Cómo que no tiene sentido? Tócate los huevos, no tiene sentido. Además hay un rollo en Ghost in the Shell, que también es un rollo que se explotó en Blade Runner, por ejemplo, que Ghost in the Shell bebe bastante de Blade Runner, que es el rollo de la globalización. Vale. Es decir, hostia, está todo mezclado. Sí, sí. En Blade Runner también salía el de Castillo, que hablaba el argot este, que era japonés, medio... Lo hablaba. Ahora sí, también da el pego. Estados Unidos está en la mierda. Que se ha juntado tal. De tanto follar interracial, nos han quedado Scarlett Johansson. A tope. A follar como. Que sí, que puedes criticarlo por decir, no confiabas en tu producto y en vez de poner una actriz japonesa en el papel líder, has puesto a Scarlett Johansson para vender más. Bueno. No es necesario para la historia, que no es necesario. Bueno, pero tampoco queda mal al final. Además, hostia, tío. No es mala actriz, Scarlett. No, lo he hecho bien. Sí. A ver, podían haber conseguido alguna actriz seguro que hubiera dado el pego. Yo creo que sí. Buscando, rebuscando. Pero también... Que le quitaran los tics japoneses que tienen los actores japoneses, que no sean Kenzo Watanabe. A ver, pero en Estados Unidos, o sea, tendrá su público Ghost in the Shell, pero no para estrenar una película de Hollywood. Es que es eso. Y esperar que venga todo el mundo. Es que necesitan eso. Un gancho. Es que es eso. Claro. Mira la hostia que se ha metido. Y si llega a ser el chinito en la canola, dicen, hostia, no va a ir nada. Es que claro, ¿quién va a ver a Ghost in the Shell? Un gancho. Lo más friki es lo que me gusta el. Es que no, necesita un gacho comercial. Hubo un momento que, por ejemplo, la tía china esta de las orejas de soplillo cogió una fama. Sí, incluso sí, la sí, reconocías y tal. Pero ¿qué puta actriz japonesa puedes reconocer tú en el cine? No. Decime una. Japonesa ninguna. Por sí, porque está tarado. Yo María Ozawa. Es la única que conozco. La novia del prota de Karate Kid. Ya te digo que no sé. ¿La novia del prota? De Karate Kid. Bueno, en Karate Kid 2, que hay una novia japonesa. Vale, una que no esté muerta o a tope el ladrón. O tenga 80 años. No, tío, es que joder. No sé, tío. Me parece muy injusto porque cada vez que me meto en internet veo Ghost in the Shell, bomba en taquilla, no ha vendido una puta mierda. Porque el tema del puto White Boss. Yo creo que igual ha sido. Y digo, hostia, qué puta mala suerte porque. O sea, digo, el público se cabrea. La gente con esto se cabrean con esto. Que se cambian japonés de pronto. Y vale, no es White Boss, pero antes de que estrenara siquiera la de Cazafantasma, te sabes esa bien, ya había boicota Cazafantasma, sí, sí, con los sí. foros. Eso sí que me parece demencial. Eso me parece demencial. Es que si hubiesen dicho, la gente está gozando de tener redes sociales. Sí, sí. Pueden sacar toda su rabia y toda su mierda, tío. Claro, tío. De forma anónima y todos juntos. El placer del crítico. Sí. Es que si, por ejemplo, coge Ghost in the Shell, de mayor, Motoko Kusanagi, Samuel L. Jackson, y dices, o sea, me rasca, ¿sabes? Sí. Es que no veo otro motivo, porque a ver, igual Ser y yo estamos muy tarados y la película es una mierda, pero por muy mierda que sea, yo no creo que sea tan mierda para que la gente... Lo que me sorprende es que esta se pega una hostia y Lucy no se pega una hostia. Por ejemplo, la verdad es que no he comparado. Lucy tuvo más éxito, sí. Lucy es una putísima. Porque Lucy es de Luc Besson. Pero ella tiene un buen papel en Lucy, ¿no? Es tan mala. O sea, ella lo hace bien, pero es muy mala. Puede interpretar bien un papel malo. Sí, el papel que hace ella y le moló. Sí, lo hace bien, pero es que es tan mala la peli. ¿Por qué es de Luc Besson? y Luke Besson no sé cómo se lo monta y hace unas mierdas increíbles y la gente, oh, Luke Besson, Luke Besson. Pero Luke Besson lo va a hacer. Una película buena. Este año lo va a hacer bien, Luke Besson. La de Valeria. Con Valeria lo va a hacer bien. Lo va a hacer bien. Lo tengo amenazado de muerte, o sea, lo tengo cogido de los huevos. Ya, ya. Con Valeria, es que yo soy fan de Valeria. No sé qué es Valeria. Eso es un cómic francés. Es que sería, ¿qué sería ahí donde lo ves? Es un tío que bebe vino, que beba la cerveza. Yo en casa, luego vomitaré, cogeré mi copa de vino y me pondré ahí a leer. Valeria, tío. A leer Valeria. Estamos hablando de una valquiria, una vikinga. No, es Valerian. Valerian es el tío. Y la chica es Lorelín. Lorelín. Es Valerian con N al final. ¿Es el medievo o qué es esto? No, es futurista. Sí, sí. Ultra los mil planes. Sí, ultra futurista. De hecho, Star Wars le copió cosas a Valerian. Como, bueno, Star Wars le copió cosas a todo, pues a Valerian también le copió cosas. Tenemos que fiar agua. No, a todo. A Kurosawa le copió. Kurosawa le copió toda la primera película. Pero el diseño y la estética se la copió a Valerian. En lo que podemos fiarnos, yo creo que es en Blade Runner la nueva. No sé, tío. No, yo me fío. ¿Sí? Después de ver La Llegada, me fío del Denis Villeneuve. Bueno. Está súper bien, me fío de La Llegada. Yo me quedé flipando, digo. Yo creo que... Hecha, tío, que yo buen gusto. No puedo pronunciar su nombre. La poca música que hay... A partir de ahora, el Dani Villanueva. Villanueva, vale. Sí. Estoy intentando escribir algo. ¿Qué haces? ¿Lo has visto? Toma, para ti. Pa es súper soul, tío. Toma a ti. ¿Qué significa? Cómete una mierda, bien gorda. Pero mola el concepto, ¿eh? Estás escribiendo la frase entera y ya saben lo que va a ocupar. Sí. ¿La has visto, serie? Sí, sí. Ah, vale. ¿También te gustó? Mucho. Me gustó mucho, tío. Discutimos una hora en el podcast. Sí. Estuvimos una hora. A ver, no fue... No, porque estamos de acuerdo que no. O sea, era una discusión rollo intereconomía, ¿no?